De tiempos muy remotos, de regiones desconocidas del universo, nos llega una leyenda. La leyenda de Voltron, defensor del universo. El poderoso robot, amado por los buenos, temido por los malos. Mientras la leyenda de Voltron crecía, la paz se estableció en toda la galaxia. Y en el planeta Tierra se formó una alianza galáctica. Junto con los planetas pacíficos del sistema solar, mantuvieron la paz en todo el universo. Hasta que una nueva y terrible amenaza puso en peligro a la galaxia. De nuevo Voltron fue requerido. Esta es la historia de la superfuerza de exploradores espaciales. Seleccionados cuidadosamente y enviados por la Alianza para ir a buscar a Voltron, defensor del universo. Estamos arrancando el capítulo 200 de Spreadshirt News, entitulado muy apropiadamente episodio CK, porque es viene de los números romanos, ¿no? Me siento identificado, porque ¿sí? representa parte de mi apellido. Me parece adecuado. Sí, la doble C. Sí, sí, sí. ¿Por es qué verdad, no? Qué fino y lo negro. Sí, mal. Pero bueno, estamos rodeados de gente muy bella. Estamos acá después de, tal vez, escuchar el tema de Voltron, porque es algo que le dije a Maxi que era relevante, a la portada del capítulo que estoy preparando hace rato y llevo como unas 5 horas de pixel art, más o menos, y me falta un cacho todavía. Igual te sobra un león. No sé. Lo vamos a manejar. Déjalo así. Tenía que decirlo yo al comentario. Digo. No sé. No importa. pero bueno, nada, ya la terminaré, está bastante próxima, ¿eh? Solo ellos dos vieron una preview de cómo está la cosa y sí, gente que voy a presentar ahora, pero ahora los estoy señalando en el abstracto del sonido. Imaginen un dedo apuntando hacia el abismo. Sí, más o menos, pero el abismo son dos personas y no un abismo, claramente. Pero bueno, mi nombre es Nicolás Villegas Palermo, estoy como siempre con Maximiliano Carrión. ¿Cómo estás, Maxi? Hola, ¿qué tal? Muy bien, tengo un micrófono que está resarpado. Bien, yo también, todos tenemos uno, porque estamos en 8 acá grabando. Te tiró la mano y no pensé que... No, lo estaba señalando, era una seña. Cuando estamos en cámara también lo señalo, no sirve de nada. Hacemos contacto vía satélite. Es muy común señalar. Lo hacemos por Hangouts, así que es apretar un botón más, pero paja. No sé, pero bueno, estamos también con gente de FM Multiplayer. Tenemos a Seba Saga y Marce Orosa. ¿Cómo andan, chicos? Bien, muy bien. Marce. Todo tranqui, Seba. Qué voz suave que tenés, ¿eh? Suave como Michota abusado por la mañana. tranquilo. No van ni 5 minutos. Sí, vamos 1:48. Yo creo que tiene que ver, chicos, con el lugar, ¿no? El lugar te lleva más que nada a este tipo de... No, Marce es así, ¿eh? Sí. No, además, sí. Suave. Es Marce, sí. ¿Cómo me mata tu mirada? Pero bueno, del lado de Checkpoint tenemos gente que está manejando ahora Checkpoint TV. Tenemos a Fede Eli y a Juana, no me acuerdo tu apellido en este momento. González Unamuno. Sí, me lo sabía, pero blanco mental. Me pasa. Es apellido, eso te confunde. Me pasa, sí. Porque es como, pero era Unamuno, era González. Como Charles. Sí, pero si claro. Decís una a mí no me dicen Viegas, es Viegas Palermo. Yo entiendo tu dolor. Entiendo si no tu dolor. Why not both? Si no, pero bueno. Unamuno y listo. Está muy bien. Un gusto estar acá, Nico, Maxi, muchas gracias por la invitación. Igualmente, gracias por invitarme. Genial. Bueno, son bienvenidos ambos. Creo que nunca estuvieron en el programa ninguno de los dos. Primera vez. Sería una creencia bastante adecuada porque no fue así. Era la idea, pero son ¿no? bienvenidos. Es la idea, sí, tener gente nueva en el programa. Tenemos también gente clásica en el programa, como el señor Guillo Leos, que está en cada capítulo mágico. Dijimos, lo voy a invitar porque cábala, ya fue. Es verdad, alguna porque podríamos haber traído a Exo. Esta es la primera aparición oficial. No, la segunda. Segunda. Ah, no, el 50. Pero fue invitado. Como, claro, fue como, va a caer igual, así que vamos a invitarlo. Es verdad, pará, no me había dado cuenta. Me siento, bueno, de muchas maneras bueno. Soy Sofovich de Spreadshirt News, así que yo esto lo sé. Gracias, Nicolás. Te felicito por llegar a 200 programas. A vos también, Maximiliano. Gracias. También a Martín. Sí, Martín fue una parte muy efímera de Expression News. Sí, pero bueno, le tengo que dar las felicitaciones igual. Él tiene mis Smash Brothers, sí, aparentemente. ¡Él lo tiene! Sí. Ahí está. Y me dice, cuando vuelvas a ser mi amigo, te lo devuelvo. Le dije, sos vos el que se borró, hijo de puta. Le digo. Es como Tenshi. Un besito, Martín, te queremos. Está todo bien. En la semana vamos a tomar una birra. Chicos, muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar acá, obviamente, para disfrutar un sábado, en este caso, con amigos, charlando de juegos y de la vida, ¿no? Sí, señor. Y está Neko Bakieni también, que nunca había venido al programa, que lo quisimos invitar mil veces y sí. Siempre fue como, no puede. Claro, no puedo porque estoy en Estados Unidos, o estoy de viaje. ¿Viste? Pará, International Love. Pará. La chiqui. Sí, no, pero igual pero, es verdad porque la vez pasada estaba visitando a mi hermano. Así en que. El documento de pendientes hay uno que dice Dragon Age Neko. Está así hace mil. Tipo, está así desde el año 2012. Sí. Del GOTY 2014. Año 1 de Expression News, ese documento. La gente que votó con bronca, ¿entendés? Sí. O sea, fue un caso muy parecido a unas ciertas elecciones argentinas. Sí. Pero bueno. Pero digamos que ganó Dragon Age Inquisition y estoy feliz. Dragon Pro Inquisition. Qué bueno, ok, cambiemos. Bueno. Pero bueno. Sí, hay un montón de cosas para charlar. No tengo acá saluditos ni cosas lindas para dedicarle a la gente, pero sabemos que hay un montón de gente. Vamos a hablar de eso que... la próxima vez. A mucha gente le gustó el capítulo de 3, mucha gente nos puteó porque era muy largo, pero eso lo hicieron en persona, no por comentarios. Es verdad. ¿Sí te fueron a buscar? No, algunos están acá, otros. O sea que era sincero el sentimiento. Sí. De los dos lados era sincero. Pero bueno, muchas gracias a todos, gracias de vuelta por estar siempre ahí con nosotros todas las semanas, por habernos bancado 200 semanas ininterrumpidas y consecutivas desde que empezamos a grabar el podcast ya muy lejos en el año 2012. Hace 200 semanas, exactamente. Más o menos. Siempre hubo alguna cosa que por ahí no cuadraba, pero nos ocupamos en grabar un podcast por más que no estuviéramos presentes el en el promedio la semana. Es más de un podcast por semana, en 200 sí, semanas. Están los spoilers casi. Por eso. Sí, y hubo una fantasmas. Semana que sacamos dos capítulos numerados en la misma semana porque la otra no íbamos a poder y dijimos, ¿sabes qué? Tenés dos acá, toma. Pero bueno, no nos vamos a detener en detalles, vamos a ir rápidamente a lo que compete en este programa puntualmente, que es ¿qué? Los jueguitos. Acá estamos en el Now Loading, donde nosotros hablamos de los jueguitos que jugamos en la semana. A veces cuando tenemos invitados es lo que les pinte hablar que hayan jugado últimamente, porque es más fácil para todos. Así que vamos a hacer ronda en el orden que Maxi determina en este momento. Sin ningún tipo de orden particular, por ejemplo, puede arrancar Fede. Arranco. Farm Simulator. Estoy jugando a recibirme de ingeniero últimamente, así que está complicado el tema. Jodísimo, de juegos. Jodísimo, Sin embargo. Sí. Juego complicado si los hay. Muy difícil. Cuesta platinar ese, ¿no? Sí. Falta, sin embargo, el hijo de puta platina de otras cosas. Un par de trofeos faltan. Claro, sin embargo, tuve tiempo para jugar. Pero bien, ¿eh? Sos un todoterreno en serio. Gracias. Mucho chiste con Farm Simulator, por favor, boludo. Lo voy a sos un tractor, Fede. Viene arando hace rato. Viene tirando ahí los caballos. Laburando como mul. Venís arando como loco. Los la que saben. La paja nunca. Me cayó. ¡Qué bueno el primero de rap! Yo no hice nada. Muy bien. El Comic Relief, Juana. Muy yo bien, iba a decir bien, que bien, tiene bien. Un granero de conocimiento, pero ya quedó chico. Está muy bien. Sí, maestro en juntar paja, en hacer bolitas de paja sobre todo. Me tocó con el Patreon de Checkpoint jugar Farming Simulator 15, lo terminé, lo platiné, lo streamé, me cagué de risa a pesar del embole que fue. Fuera de todo chiste y fuera de toda joda, realmente, cuando vos te ponías a jugarlo, y sacando el factor público que sabemos que lo streameaste y demás, y eso te alivianó bastante la cara. Me adelanto, no, pero a ver. Digo, ¿realmente te copó en algún punto o era como estabas laburando, básicamente? como todo juego, o sea, disfruto jugarlo. La respuesta es no. Pero jamás lo jugaría, o sea, por pasa que es como todo simulator. Yo, de hecho, con Pau nos lo bajamos hace un tiempito y lo jugamos un poco. Porque Pau está muy enganchada con todos los simulators y es muy gracioso. Sí, yo la he visto jugar al Euro Truck Simulator, sí, y creo que ya le llegó el carnet de camioneros, ¿no? Sí, obviamente ya está afiliada. Solamente jugaría el Goat Simulator. Claro. Tipo, sería como el Goat Simulator es un juego. El Goat Simulator es el Tony Hawk de estas tierras. Es el simulator más juego de todos. Obvio, man, está bueno, divertido. El simulator no tiene nada en realidad. Sí, por eso. Pero de Goat tiene bastante. El Euro Truck Simulator, ponele, muy picante. Vos la has visto jugar, bueno, sí. Yo también presencialmente. Y nos bajamos el Family Simulator y es muy raro. Porque estás ahí como manejando el tractor y todo demasiado. Es muy puntilloso, es un quilombo. Es un simulador. Sí, pero es un simulador grosso. Entonces, ¿se siente como un laburo? Sí, de una. Lo único raro es que te puedes teletransportar entre los autos. Sí, es como el driver San Francisco. Ahí se corta la simulación. El tema es cuando tenés que cortar el viaje en el medio porque tenés que ir a la protesta. Claro, cuando derramás leche en la ruta. Claro, cuando te rompen. Claro. Me rompieron los hijos de. Viene Monsanto a matarte por las dudas. rompieron las semillas. Rompieron los hilobolsas. El principal problema es que no ganás como un sujero, si no sería un juegazo. Bueno, 50 horas de juego, mucha guita, platino. Pará, no juegues 50 horas al Doom, maestro. Son 10 horas mías y 40 la gomita enganchada sin los circulitos. No, mentira. Esa de la gomita es excelente, güey. Jugaste más. Y no, más importante, recientemente estuve jugando al South Park Stick of Truth para Play 4. Bien, Federico. Lo tenía pendiente, lo disfruté, me encantó. Sí, qué juegazo. ¿No? Lindo juego. Pero no 50 horas de juego. No, ahora han sido 12 y ahora lo voy a streamar. Precio calidad, qué onda. Comparables. Me costó cero, así que. Bueno, está muy bien. Qué juegazo. Infinito. Muy lindo. Perfecto. Adelante. Bueno, adelante que yo hable de mi juego. ¿Alguien? Que... No, vos sos el que está con el orden. Bueno, Señor Sebasaga, sí. Yo estoy en una Call of Duty. No, estoy en una titánica tarea de jugar a toda mi biblioteca de Steam. No, pará. Buena ¿sabes suerte. Que no funciona eso, ¿no? O sea, no vas a llegar a. ¿Sabes que hay un botón que dice comprar que hace que ese número siga? Eso es más probable, lo que dijo Guillo, claro, más probable. No, no voy vas a llegar. A hacer en tu vida, maestro. Tamaño librería. Voy por la A. 600 y pico de juegos tengo. Así que. Yo tengo 400. Es un hijo de puta. Es un hijo de puta. ¿Cuántos son de bundle? Todos. Una parva. No, igualmente, más allá de eso, hay muchos que ya los jugué. Yo tengo muchos juegos que los compré, por ejemplo, Aventuras Gráficas de LucasArts. Ya las jugué todas. Claro. Las compré para darle guita porque. Para devolver. Exactamente. ¿No tenés para devolver que empiecen con número? Ya los pasé. Okay. Ya los pasé. Estuve hablando en nuestro programa de un par de los que. Del 0 al 9, ya está. Exactamente. Minimum Spikes, ponele. 60 Seconds, 10 Seconds Ninja. Todos. No, 60 Seconds. Muy bien. Todos empezamos a ver. Me encanta. Yo le quiero decir al público que Seba se trajo un machete en texto impreso. Lo mejor es que se trajo una carpeta ridículamente gigante con el papel doblado en el medio. Con una hoja, sí. Y nada más, y tenía una mochila entera y como 5 bolsillos encima que podía doblarlo más y guardarlo. Tipo, tranquilamente. Pero bueno, adelante. Bueno, a lo que estuve jugando ahora. A ver. Vamos por la A, al Alien Breed Impact. ¿Sí? ¿Qué es esto? Buen juego. No tengo idea. Sí, la verdad es que es un shooter visto isométrico de dispararle a los aliens. Exactamente, tal cual. Gracias. Es en realidad como la reimaginación del Alien Breed clásico que salió en el Team 93, una cosa así. Mira. De Team 17, los que hicieron Worms, sí. Que era un parecido buen juego. Parecido al que hizo Valve hace un tiempo. Ah, sí, y parecido al Alien Alien Swarm. Entonces. Claro, Alien Swarm. Claro, exactamente. Alienation, sí. Son todos iguales, ¿eh? Sí, una cosa así. Follow the money. La cosa es que la saga original fue como tuvo muy buenas críticas y todo, se convirtió en un clásico, entonces en el 2010 Team 17 decidió hacer como una reimaginación con Unreal Engine 3, o sea, se ve en 3D y todo. La verdad está muy bueno, es como comentó Nico, así medio, en realidad no es isométrico, sino que es top down. Es casi top down con un determinado ángulo para que se note el 3D, porque si no le ponía mucha onda al pedo. Y, mucha onda. Claro. Sos un tipo en una nave, está muy inspirada, la saga en general está muy inspirada en Alien, sos un tipo en una nave que está hecha mierda y te vienen bichitos por todos lados, ¿sí? Está bastante bueno, vas comprando armas, upgradeando las armas, tiene una cantidad, para hacerte honor a vos, Nico, una cantidad estúpida de armas, una cantidad estúpida de upgrades. Una estúpida cantidad, dice una Nico. Estúpida cantidad. Hay mucho grinding. Que de hecho... Se puede calificar la cantidad después. Es apropiado. En general lo hago cuando voy a pelotudo. Como una unidad tipo, de medida, es una ¿no? cantidad pelotuda. Bueno, decís metros uno, decís un metro, entonces está bien. Una muno. Pero qué bien, che, pero qué bien. Dijo, estoy esperando con algo a sacar este apellido. Con algo voy una a uno. una mona. Bueno, la cosa es que la verdad, muy lindo, muy recomendado. No jugué mucho, habré jugado, no sé, 2 horas y media, una cosa así, pero muy entretenido. Uh-huh. Y el gran atractivo que dicen, porque yo no jugué a los viejos en realidad, es todo el tema justamente de la gran cantidad de armas y gran cantidad de upgrades que tiene. O sea que tiene como una suerte de guiño medio a lo que son los juegos anteriores. Sí, sí, sí. Es que en realidad, aparentemente, lo único que cambiaron, por lo que estuve leyendo, ya les digo, no jugué a los originales, pero lo único que cambiaron fuertemente es el tema de la vista y el engine, obviamente. Sí, claro, la estética. Pero son esos juegos que, bueno, siempre es un upgrade más, un arma más, un este. Exactamente, te lleva solo. Terrible. Y es muy entretenido, muy entretenido. Muy divertido, lo recomiendo, la verdad. Muy bien. El compañero. Ah, pensé que iba a seguir hasta la Z, boludo. No, recién. Bueno, claro. Zombie Nation, a ver. Es como el Alien Breed, pero. Saltó de la A a la Z directamente. Claro, todos los demás juegos eran con Z, todos. Es el famoso ataque a Ross. Sí. Bueno, ya que estamos haciendo popurrí, el señor Guillo Leos, adelante. Vengo a hablar de una verga. Vengo a hablar de una. Venosa, de flácida, no. Urgente. Suave los sábados a la mañana. Vieja, fea, peluda, perdón, Juana. Perdón, Juana. Sí, no, y perdón a todo aquel sensible. Perdón a toda la audiencia. Vengo a hablar de uno de los peores juegos del año, que es el Mirror's Edge Catalyst. Vengo a hablar de uno de los juegos. No es una decepción porque no esperaba tanto, pero realmente esperaba que fuera algo medianamente decente. Yo le tenía algo de fe, no, eso es lo peor. ¿Jugaste el alfa, Guillo? Sí, de bueno, hecho sí. La mía mierda, ¿no? Horrible. O peor. Me encantaría peor porque... que esté Some para hablar de arquitectura de ese juego, porque ¡no existe! ¡No existe esa arquitectura! Some, boludo, labura de PA en EA, boludo. Sí. No, realmente es un juego... Pero es... ¡Ah, qué feo que es! Mirá, ¿se acuerdan de Mirror's Edge 1? Sí. Salió en el 2008. Sí. Un juego que Marce opina que es choto, el resto no. Yo no digo que es una maravilla. Me parece que era un juego con muy buenas ideas, no tan bien ejecutadas. Pero con una visión, con un sentido y una idea. Una buena idea, sí, una buena idea. Era, bueno, vamos a hacerlo. Primera persona, parkour. Son niveles aislados. Vos tenés que llegar de un punto A a punto B. Y la gracia es entender y averiguar cómo llegar a ese punto. Yo creo sin tener que tomarte un ribotril. Sí. La idea principal era esa, pero se metió en el medio EA y dijo, chicos, es un first person, tiene que tener algún arma en el medio. Ese igual no es el problema de Mirror's Edge. Es uno de los problemas, sí, buenísimo. El problema es que en ese momento estábamos muy acostumbrados también a las experiencias single player grandes, sí, largas, gigantes. Y esto salió como una campaña de 3-4 horitas. Sí, corto. Rendidora, tranquila, con una historia pedorra, contada de una manera más pedorra todavía. Y pero lo que te atrapaba era el gameplay. Sí, y con un final horrible en el que vos te mandabas directo, saltabas y pegabas una patada automática a un helicóptero y ganabas. Muy bueno eso. Claro, bueno, las secciones con armas eran una verga, está todo bien, pero era un buen juego y sí, igual el tiempo hizo que fuera un juego de culto. Para mí más agrandado de lo que realmente es. El culo. Puede ser. Pero se volvió en una cosa de, uy, queremos Mirror's Edge, queremos Mirror's Edge. ¿Por qué no EA vuelve a hacer las franquicias que están recopadas como Mirror's Edge? Porque Faith es un re personaje. No, es una mierda de personaje. Pero al margen de eso, ahora hicieron Mirror's Edge Catalyst. Sale $60, es un juego open world. Tiene árbol de habilidades, no me preguntes por qué. Tiene misiones secundarias, no me preguntes por qué. Personajes más genéricos. Tiene personajes más genéricos todavía, más estereotipados, más pelotudos. Las misiones principales son lo único bueno, no está mal. El gameplay es el mismo del Mirror's Edge 1. No hay nada distinto. Tiene rejillas que no van a un ducto de ventilación, sino que van de afuera de un edificio a adentro del edificio. A nada. El diseño de los niveles es peor. Hay un montón de puertas espejadas con las que te chocas porque no está bien determinado nada. Si vos le metés el Runner Vision, el juego te dice exactamente qué hacer con una silueta de un chabón, como si fueras un fantasma. Y si se lo sacás, no tenés idea de dónde ir. No, o sea, no hay término medio. No, no hay término medio. Y el término pero medio por eso es que el te pongan como Nintendo si el botón que Luigi te gana el nivel y listo. Es una idiotez. Los bordes amarillos de Uncharted, no. El combate es todo melee, pero es todo horrible. Hay secciones en las que te dicen, bueno, no, tenés que pelear sí o sí con esta, sí, cantidad de eso chabones. Me parece una verga. El juego se trata de correr y que no te agarren. Explícame cómo aparte un grupo de corredores quieren derrocar a un gobierno totalitario que tiene un ejército terrible, una estructura violenta y los pibes corren, tienen crocs para correr, boludo. Explícame eso. Es una verga, Nico. Es fácil ganarle a ese gobierno cuando tenés un chabón, una ametralladora en la jeta y no te dispara, tipo. No tiene una ametralladora, está no, ahí. Nico, y está así. Nico, pará. Lo peor es que te disparan, te cagan a tiros y no te morís. Porque tenés un running shield que lo construiste corriendo, boludo. Anda a cagar. Es horrible, es una mierda este juego. No lo jueguen, no lo compren, no lo busquen, no lo streamen, no lo vean. A ver, es un reboot de un juego que tuvo un solo juego en la serie. Sí. Y además fue un fracaso. O sea. ¿Mejor que el Farming Simulator 15? No. sigo estando acá. Farming Simulator sabe lo que quiere ser, lo ejecuta y lo hace bien. Que sea un embole es distinto. Al menos puede ser un streaming divertido. Mirror's Edge es un open world al pedo. No entendemos para qué lo es. Y lo último que quiero decir es que tiene árbol de habilidades. Ustedes, con haciendo cosas, ganan puntos de experiencia. ¿Para qué podés comprar eso? Yo ya se los conté mientras comíamos pizza antes, pero igual te lo cuento a vos, Fede, a vos, Juana, que es muy interesante. Las habilidades que te podés comprar consisten en darte vuelta más rápido, en subir más rápido unos tubitos, un paso más por la pared, en levantar las piernas por una baranda apretando un botón. Yo no puedo creerlo, y bueno. En tener más una deslizada más larga. Todas cosas que evidentemente Faith, no sé, le agarró una CB y se había olvidado y necesitaba puntos de experiencia para recordar. Se quebró guillo, se quebró. Recategorizar el monotributo. En el 1 había un botón que te hacía dar vuelta en 180 rápido. Ya estaba en el 1. ¿Por qué acá no? Bueno, no se entiende. No sé, bueno. Se olvidó por estar en la cárcel. Realmente les debería dar vergüenza a EA y a DICE. Y ahora voy a hablar de DICE mínimamente. Uy, Dios. Porque este juego es una mierda. Y DICE, es hora de que el crédito se le acabe. Porque hace mucho que viene haciendo juegos de mierda, nada más. Perfecto. Contundente. El Battlefield 1 se lo meten en el orto. Enterrando juegos. Contundente. Mientras Marce se cae de la silla. ¿Recomendado mi Rosel Catalyst o no? No lo juego. Le agarró el WWF. Sí, Marce está jugando con una silla para hacer ruido y amagar a golpear a Seba. Ahí está. Bien, perfecto. Bueno, ahora que ya se acomodó Marce, adelante. Interrumpo, Guillo se fue a tomar un calmante por ahí. Ah, sí, un ribotril. Sí, un ribotril, boludo. Me lo estoy clavando. Ya está en la puerta de la ambulancia, Guillo, si querés ir saliendo. Además ya lo sufrí, Pueden ver la review en Suprapixel. Lo reviste un poquito recién. Felicitaciones, Guille, por su pizza, muy lindo. Sí, es verdad. Gracias a todos ustedes. Sí, está nervioso. Iba a hablar de un juego que no me está gustando, pero mejor no. Hablá de algo lindo, Marce, por favor. No, es Marce, tiene que odiar cosas. No, voy a hablar de un juego que me está gustando bastante, que es Eternal Sonata. Okay. Que es un JRPG de Xbox 360 y PlayStation 3. Este juego lo desarrolló Tri Crescendo y lo publicó Bandai Namco por el lejano 2007. Aguante el chaval. Todavía no había trofeos en Play 3. No tenía así. No, había achievements en 360. Pero no había trofeos, pero había trofeos en Play 3. Es verdad. Exactamente. El juego este es un JRPG hecho y derecho, con un estilo terriblemente animesco, el cual el atractivo principal es que todo el juego transcurre adentro de lo que aparentemente es el sueño febril del lecho de muerte de Frédéric Chopin. Chopin, bueno. O sea, ya la premisa es fantástica. Igual a la premisa del Mirror's Edge. Sí. Parecía. Es verdad, derrotemos al gobierno que limpia la ciudad. Porque. Claro. Porque sí, está impecable, ¿no? Todo pulcro, hermoso. Para hacer más música. Parte de la joda es que Chopin es un personaje principal del juego. Vos estás jugando un JRPG con Chopin y a mí me recabe. Es como que me des un first person shooter que sos Beethoven. O sea, siempre garpa. Uy, sería buenísimo. Obvio, sería buenísimo. ¡Paraliza! ¡Bloom! Sería el GOTY, boludo. Todas las armas tienen nombre de algunas piezas de él. Está buenísimo. Bueno, acá todos los capítulos de Eternal Sonata tienen nombre de alguna de las obras principales de Chopin. A medida que vas avanzando en el juego se retrotrae a la realidad, donde te van narrando a través de fotos hechas pintura la biografía posta de Chopin. Por favor, decíle Chopin. Chopin, te estaba perdiendo. Porque Chopin suena a Pancho, boludo. Sí, me estaba Chopin. Matando. Chopin. Pero no sé cómo se pronuncia en polaco, boludo. Decíle Chopin. Chopin. Chopin. Por ahí en japonés, ¿cómo le dicen? Chopin queda mejor que Chopin. El problema está en que la traducción japonesa de Chopin es Chopin. O sea, ellos en Japón le dicen Chopin y en el. Si vamos a tomar. O sea, en la localización le pusieron Chopin. Los estamos en el orden. ¿Cómo lo. A ver, el chabón era polaco, ¿cómo lo digo en polaco? A ver, en Varsovia, ¿cómo le decían? Cacho, boludo. Cacho, tocate una. El tipito. Freddy. Claro. Sí, me gusta. Freddy Mercury y Chopin. Sería el mejor artista de la historia. Pero bueno, el juego este también. Bueno, mientras te van contando parte de la historia de Frederick, chúpenla todos. La biografía del tipo va afectando el gameplay del juego, sobre todo el arte. Tipo, de una parte del chabón te dice que se tuvo que ir por la tuberculosis a una isla de Mallorca y el juego está todo el tiempo lloviendo. Sí, sangre. Muy limado. Claro. Tuberculosis. Muy limado. El juego en sí es re lineal. Es el Final Fantasy X-2, más o menos. Es atravesar dungeons y quedarte a trompadas con un sistema de combate muy bueno que vos tenés. un tiempo de táctica que es para mirar dónde están puestos los bichitos durante tiempo. ¿Qué son los enemigos, Marce? ¿Eh? ¿Quiénes son los enemigos? O sea, no. La enfermedad, o sea. No, no, los enemigos son un reino loco con un chabón que les vende Paco a los pibes. Bueno, esto es casi literal. Es el simulador del conurbano. Esto es casi literal. Sí, tenés que derrotar a Aníbal Fernández, más o menos. Están por prohibir la música y vos querés hacer la revolución como Footloose. Tipo, no. O como en la Time Warp. Ojo, sería interesante. Claro. Te aparece el mid-boss que es Marley. No. Mandibuleando ahí. Nunca tan duro. Marley o Marley y yo, pero... Déjalo ahí. Marley y Marley sería el mejor. Perdón. El combate del juego, después vos tenés el tiempo para ver dónde están parados los bichos. Vos tenés 5 segundos para moverte libremente y hacer la cantidad de ataques que te entre en ese momento. Lo cual es cagarlo a trompadas o tirar una especial, etc. En el tiempo de ataque, vos podés timear la defensa para absorber casi la mayoría del golpe. Lo interesante es cómo el juego va niveleando la dificultad con tu experiencia personal. Pues vos tenés, aparte del nivel del personaje, tenés un party level. Que una vez que llegas a party level 2, te reducen la cantidad de tiempo para moverte. El tiempo para observar la pantalla deja de ser infinito a tener 2 segundos y así. Te lo va dificultando a medida que vas avanzando en eso, a medida que se supone que vos sabés cómo jugar mejor y aprovechar el sí, tiempo. Más te vale que hayas mejorado, hijo de puta, sí, porque claro. Si no, mala suerte. Igual en Party Level 3, que tenés como 4 segundos para moverte, 1 segundo para aplicar la estrategia, te dan el botón de counter también. Es como que te va sacando cosas, pero te va dando y está bueno. Todo el sistema de progreso está muy bueno. Sí. La única contra que tiene es que yo lo colgué cerca del final ese juego porque... Esa es la única contra que tiene. Los dos... No, no, el tema son los dos últimos dungeons del juego... Son bastante cortos y además tienen bichos de nivel relativamente bajo para lo que vos llegás. Por ejemplo, vos llegás a poner el nivel 35 y los bichos son nivel 30. Y el jefe final es nivel 50. Y entonces tenés que grindear ese dungeon claro. Hasta el hartazgo para llegar a más o menos un nivel equitativo para poder enfrentarte al jefe en igualdad de condiciones. Repítese al 90% JRPG de la historia. Sí, sí, o sea, el sí. Único problema que tiene es que salió de Japón. Está bien. No, y lo de Maxi, che. Pues está bueno, el combate está... además, me imagino tipo... me imagino... El developer de Eri y los chabones hablando, no, y el único problema es que Maxi no lo pudo terminar y rompe el llanto y se termina ahí. Por eso no salió el 2. Metacritic, viste, dice 9 de 10 porque Maxi no lo terminó. Postmorte, Maxi ahí hablando, no pude. No, es muy interesante. Es difícil. No pude, pero bueno. Lo intenté, les juro que lo intenté. Decía, es interesante el tema de los skills, vos tenés skill por personaje que se manejan, si está a la luz o a la sombra. Sí. Muy limado. Y te cambian los skills. Y también. Te cambian los skills. O sea, vos estás a la luz, te es un ataque, estás a la sombra, te es otro. Y la sombra le hace tanto por nivel o por la sombra que proyecta el modelo personaje dentro del escenario. Uh-huh. Ok, bueno, o sea, si es tipo a mayor el ocaso, la sombra. Estás resarpado en pija de sombra. A mayor la sombra, mayor el daño que provoca el ataque. Además de que también hace daño. Cambia el elemental. Skill. Póngale, yo con Chopin, el chabón a la luz, el chabón cura vida y a la sombra. Hace un ataque. Y todos reaccionaron silenciosamente. Sí, nos estaba testeando, hijos de puta. Chopin. Frederick. Fiestísima. Está, no puedes ir atrás. Es Chopin. Chopin. Es Chopin y yo lo voy a decir así porque es mi amigo. Y lo tengo. Está en mi party nivel 34. Sí, vos que hiciste anoche. Listo, yo tengo a Chopin en mi party. El siguiente. Bueno, señorita Juana. Bueno, en mi caso, a ver. En general, vamos a hablar un poquito de mi vida personal. No, mentira. Pero yo en general no soy una persona que juega muchos juegos, vamos a ser sinceros. No me voy a poner en el rol de gamer. No, pues tampoco voy a mentir. Así que, y esto es, no pude jugar nada. Más allá de verme mil capítulos de Game Grumps. Está muy bien. De Dark Souls. Es una buena forma de consumir. Se fue bien en el mundo. No, pero lo que sí... Contá cuáles viste. Todo lo que involucra a Danny Sexman terminé, está perfecto. Ay, sí, mal. Terminé todo el Dark Souls... el último y el Dark Souls 3. Dead or Alive 3. El Dead or Alive, el Dead or Alive es Extreme. Increíble, es increíble. El castillo en la ruleta es fenomenal. No soy gamer, pero me terminé el Dark Souls y no me tocaron. No. No, terminó de la guitarra y no. Presta atención, Sebastián. No, no, que claro, Game Grumps es un canal de YouTube. ¿Dónde juega? Game Grumps. Pero sí puedo decir Juana que... representa muchas cosas que veamos en la sociedad, los que no queremos que todo sea ver juegos. Sí. Pero yo represento capaz algo que odian, pero como a mí no me van a odiar, ¿por puedo generar... Podríamos comer de eso. No. De hecho, vivís de eso. Yo miro YouTube... La no, mitad de mi igual vida. Igual acá, porque yo puedo generar como un caso en el que soy capaz muchas de esas cosas que odian, pero se dan cuenta de, No lo odio tanto, porque si me llegan a conocer, no. Sí, no, me encanta. No es... Lo que no banco es que la gente solamente haga eso. Es como franja moral del gaming. No, yo voy a ver, vamos a ser sinceros. Nunca en mi vida pude jugar, no tuve consolas. O sea, como que por ciertas cosas me fui alejando. Violín, sí, de claramente. Sad violín. Sí, sí, todo bien. O sea, nunca tuve una Sega, nada más, punta. ¿Jugaste WoW? ¿Vos jugaste? Jugué World of Warcraft. Sí, sí, sí. ¿Qué tipo de juegos sí te gustan jugar a vos? Ay, me encanta. Bueno, Splatoon ahora es lo tipo, perfecto. Entre comillas, está muy bien. Me encanta, pero me fascina. Ahora, Castorcito se compró la Wii U y el Splatoon, así que sale dentro de poco revivir la Quiero pasión. Que algún juego más como para que tenga sentido. ¿Sí? Claro. No, para que tenga sentido comprármela, ¿entendés? Porque yo no puedo gastar esa cantidad de guita. Ah, pero vos vas al Garrahan y le das un plazo fijo a los nenes, boludo. Pero lo ponen en el Patreon y te lo mangueas ahí, ya fue. Un audio para jugar. Ay, me encantaría. Pero sí, tengo ya lo de Guille para jugar. No. Pero, o sea, como ese estilo de juego, el Katamari, me encanta. Jugar Bayonetta, me encanta. Tengo un tema con las. Vamos, las carajo. Tengo un tema con las mujeres en los juegos que me fascinan. Sí, sí, Bayonetta aparte, ¿sabes cómo me encanta? Como Marce también tiene. Lo más reciente que jugaste. Bayonetta y Master Chief. Fede con Chopin. Si tenemos que decir. Con Chopin, Chopin. Con Chopin. No te equivoco. En la última semana, al Farming Simulator, porque estuve en un momento del streaming. Te iba a decir eso, yo te vi jugar Farm Simulator. O sea, estuviste jugando. Estuvieron haciendo ingeniería reversa para poder determinar de qué forma era la mejor forma de hacer el círculo para poder sacar los 50 kilómetros. Fuera, encontré una superficie que sea tipo así ondulada, para que pudieras ir y venir, para que no se fuera al infinito. Claro, sí. Solo Fede puede masterizar ese tipo de juego, es increíble. Totalmente. Pues si no lo dejaba y se chocaba contra los árboles, contra las cosas. El ingeniero, ¿no? El ingeniero, claro, sí. Exactamente. Ingeniero agrónomo ahora. Claro. Pero no, en realidad, juegos que haya jugado en la semana, más que ese, ¿no? ¿Y en las últimas 4 semanas? ¿5? ¿6? Claro, como 7. ¿Alguno que quieras comentar en este momento en particular? ¿O estamos...? No, a lo largo después del programa vaya saliendo algunas cosas, pero... Está muy bien. Pero no, ahora no se me ocurra. Bueno, Neko. Sí. Sí, hola, ¿qué tal? Hola. Me llamo Neko y soy alcohólico. Algo que no tenga ojos rasgados, Neko. Estuvo riendo para que empezó hasta ahora. Te tiro una inversa, porque algo con ojos rasgados, pero te complemento con otra cosita, que es que Saints Row 4. Sí. Me gustó. Estuve jugando Saints Row 4, principalmente porque me lo compré en una de esas ofertas que está... Che, tipo, está a $4 el juego, dale. Y lo compré hace 2 años y no lo tocaba nunca. Excelente. Y de repente fue como que el otro día estábamos hablando y dijeron, che, ¿se acuerdan de Saints Row 4? No sé qué, sí. Porque salió el trailer de Agents of Mayhem. No está bueno como el 3, pero divertido. Y entonces fue como, che, yo terminé el 3 y tengo el 4 y nunca lo jugué. A ver, voy a jugarlo un poquito. Y es básicamente jugar City of Heroes, pero single player. Sí. Y es divertido porque es ir a romper cosas y te dan plata que usás para comprar más habilidades para romper cosas. Un entonces, humor súper bizarro y sí, divertido. El 3 es mejor igual. Me había, sí. No, pero me el, había. El 3 es un juego. El 3 es sublime. El 4 es un simulador de ser un superhéroe y tirar chistes. Me había olvidado con cuánta naturalidad se toman todos los chistes sexuales y fue como. Qué bueno volver a tener esto de no preocuparse por la censura, por ay, lo políticamente correcto. Pasó lo mismo con South Park, exactamente lo mismo. Es como, bueno, ay, qué bueno, qué relajado es jugar a esto. Hay algo muy catártico de agarrar un dildo gigante violeta y cagar a trompadas, todo lo que se bueno, te va a usar. Para el mercado a full, ¿no? Creo que Saints Row es un tipo de juego que se siente muy cómodo con lo que quiere ser. Y cuando pasa eso en los juegos, para mí es de lo mejor. Además tiene clarísima su identidad como juego. Eso, es como Doom también, por ejemplo. Sí. Digo, Doom sabe perfectamente lo que quiere hacer, qué es, y no tiene vergüenza. Es como que no le da vergüenza hacer lo que de es. De hecho, está incluso bueno. Tanto Saints Row como Doom, el último Doom, como varios juegos más, un poco se regodean en eso, en el hecho de decir, mirá qué tan clara la tengo, que quién soy, que es como que se revuelcan en eso y diciendo... En el caso de Doom, desarrollado por otra gente, que nada que ver con la exactamente. O mirá lo posta que es esto, que es todo lo que todos están tratando de censurar, hijo de puta, forro. Sí. Bueno, y por el otro lado, como contrapunto, digamos, estuve jugando a todas las rutas de Fire Emblem Fates. Estamos hablando de uno de los juegos más censurados de la historia. Así que como es un lindo contrapunto, ¿no? Porque que le saca todos los minijuegos de afección con las parejas. Toda la onda Nintendo de que te cambia, digamos, el sentido de los personajes con la localización. Se le ve un tobillo, mátenlo. El slider de tamaño de tetas. Exacto. Que te sacan el aviso de que, che, la censura corre toda por parte de Atlus. Nosotros no hicimos nada. Guiño, guiño. Mentira. Pero bueno, y después durante el streaming de Zelda le sacan la remera a Link porque está re bueno y sí, bien. Bueno. Sí, déjalo ahí. Entonces. Está todo muy bien ahí. Sí. Yo le redoy. Al del Twilight le entro más igual. Pero bueno, no, como tema decía, de pocas, ¿a quién le damos en los videojuegos? Ahí yo te charlo todo. Marcus Phoenix. Ese es otro programa. Pero yo le doy. medio pito corto. Yo te tenía como que le dabas más al Coltrane igual. No, Coltrane, hay que tener. Sí. El Coltrane tiene cara de ex esposo de Susana Jiménez, boludo. El mejor personaje lejos de esa saga de mierda. Bueno, pero como decía, estuve jugando a las tres rutas de Fire Emblem Fates. Yo terminé Birthright, terminé Conquest y estoy a mitad camino de Revelation. ¿Cuánto tiempo te llevó eso? No sé. ¿Más horas que el Farming Simulator? Sí, posiblemente. Pero pasa que lo vengo jugando desde que salió en febrero. Entonces, tipo, como que no es tan grave. No es tan grave. Pasaron 4 meses, boludo. Ya sé, pero lo juego una hora por día, lo sumo. No sé. Bueno, 120 horas. Es una partida por rato. En está ese bien. Tiempo, igual, Fede hizo 3 carreras, boludo. Qué paja, boludo. Vos pensás, son 27 capítulos por cada ruta. ¿Cuántos platinos? Cada capítulo son una hora, más o menos. Son 28, ¿no? Porque 27 más la final, 27 claro. 27 más el epílogo, o sea, el capítulo final. Qué pijazo, boludo. Ni hablar de todo el tiempo de grinding y de los DLCs y demás. Sí, Fire Emblem. Pero, bueno, igual es gracioso porque está bueno. Yo pensé que iba a ser una gran mentira eso de que cada camino te plantea una historia distinta. No, la verdad que las rutas, cada una plantea una historia bastante distinta, no solo en jugabilidad, que era lo que más estaban haciendo énfasis, sino que principalmente que vos ves los distintos costados de la historia. ¿Por qué? Porque la historia, o sea, no de Fire Emblem es el final Fates, rojo, el final verde. No, no, el final en lo absoluto. Azul. En lo absoluto. Además de que ves distintas caras de los enemigos. La historia en general es tipo básicamente la misma, que es que vos tenés dos reinos que están enfrentados, el reino de Hoshido y el reino de Nor. El reino de Hoshido es como el hombre con cara de facho y el reino del hombre con cara de samurái. Y es tipo, bueno, voy con el de samurái. Sí, pero en realidad el hombre con cara de samurái es el hijo de la reina que matan en el primer, segundo capítulo, una cosa así. Okay. Primer, segundo capítulo, más japonés no puede ser, boludo. Aburres a la gente, Neko. Bueno, cuestión. Las tres rutas del juego arrancan de la misma manera, que son los primeros 6 capítulos que se juegan igual, y a partir del capítulo 6 vos tenés que tomar una decisión, que es que, ¿por qué? Porque vos sos como el personaje que sí, sos el príncipe. El bando al que vas. Sí, pero vos sos, en realidad, naciste en Hoshido, pero te secuestraron y entonces creciste toda la vida en Nor. Entonces como que ambos lados son tu familia. Muy feudales. Entonces, en el capítulo 6 vos tenés que tomar la decisión. El camino de Birthright es, bueno, vuelvo a Hoshido y trato de vencer al ejército de Nor. El camino de Conquest es, vuelvo a Nor y trato de medio reformarlo de adentro, tratando de hacer que Nor vuelva a su grandeza de antes. Después tenés el camino de Revelation, que es, no me uno a ninguno y hago quilombo. El de Batman, digamos. Sí, es el de Batman. Soy Batman y voy a ganar igual por bueno, ser y Batman. Es el único camino que tiene como a todos los personajes, ¿no? Porque tiene casi prácticamente el doble de la cantidad de personajes disponibles. Perdón, consulta. ¿Para hacer un camino tenés que haber hecho el otro antes? Para hacer un camino tenés que haberlo comprado. ¿Por qué? Porque cada camino te lo venden por separado, a menos que hayas comprado la edición especial. No, que incluye. No, Nico, dejate hinchar los huevos. No podés defender esto. No podés es defender la esto. Gran Pokémon, nah, pero no además. No lo defiendo, pero yo me compré la edición especial, entonces a mí me vinieron las tres rutas en el mismo cartucho. ¿Cuánto te salió la edición especial? $80 cuesta. Ah, no está tan mal entonces. No, bastante barato, pero vos pensás que cada juego es un juego completo, totalmente diferente del otro. Sí. No, no es Pokémon que te cambiaron 3 bichitos. Cada juego es absolutamente completo. Vos jugás Birthright y Birthright es muy parecido a Awakening, pero, como fue el Fire Emblem pasado. Bien. ¿Vos podés ir y comprar uno por separado? Sí, vos podés comprarlo por $20. Ah, está re bien. O sea, bien, te hacen 50% de descuento si ya compraste el otro. Exacto, ¿qué pasa? El juego cuesta $40. Vos te comprás por $40 un juego, un cartucho que te viene con una ruta. Después puedes comprar por $20 una segunda ruta y por $20 más la tercera. Está bien, está bien. Entonces, dentro de todo, está más o menos bien. ¿Recomendás una por encima de la otra? Si te gustó más Awakening, que es un juego como más relajado, donde podés grindear, donde no estás preocupado por, uy, este movimiento le di menos experiencia de lo que creía el pibe, entonces de acá en adelante los próximos 6 niveles voy a estar en el horno. Bueno, si a vos ese tipo no te gusta, entonces ir por Birthright va bien. Si vos te gusta más el estilo de Fire Emblem anterior, el que... Bueno, cada movida está planeada como prácticamente una partida de ajedrez y... No, uy, acá reaccionó mal, no sé qué. Bueno, ahí tenés que ir por Conquest. Porque además Conquest tiene objetivos un poco más complicados. Birthright es más que nada tipo, bueno, andá y mata a todos. Y en Conquest es, asegúrate que este pibe no se muera. Tenés que tomar este trono en menos de 6 movimientos. Tenés que defender la entrada de... Si hay límite de movimiento, ya no me gusta. Un abrazo a XCOM 2. Más o menos. Sí, no, un abrazo. Y después tenés Revelation, que Revelation es la tercera ruta realmente. ¿Por qué? Porque... Por Hoshido vos tenés un camino que es el camino de los buenos, en cierta manera. Por Conquest es el camino de los malos. En cada camino te van dando un par de tips de... Che, pero la historia real es otra cosa. Y después entra Revelations y Revelations arranca y dice... Che, pero la historia real es otra cosa. Entonces vos decís, ah, era otra cosa. Y arranca como una tercera historia con el enemigo real. El Pokémon Yellow. Más o menos. Claro, puedes surfear con Pikachu en el quesito y te persigue por atrás. Rebellion también fue planeada para hacer justamente la tercera ruta porque tiene elementos de las dos rutas, tiene a todos los personajes y como que se entiende que vos ya los conocés a los personajes, sí, entonces no tiene tanto desarrollo como los demás. Vos podés jugarla sola, bueno, en realidad no la podés jugar sola porque no la podés comprar sola. Tenés que comprarla como DLC de uno o dos juegos. Pero está pensada para que sea una tercera, o sea, un final, y la verdad que está bueno. Es el bueno. Secret ending del juego. Sí. Claro. O sea, necesariamente tenés que jugarlo al final. Sí. Sí, sí. O sea, por lo menos tenés que jugarlo después de un lado. Está bien. Y si mínimo 60. Jugar completo, mínimo 60. Es que si compras los dos, el Revelation te lo regalan. No. Tenía entendido. No. Bueno. Si no te compras la edición especial que incluye a los dos en un cartucho, incluye la tercera también. Perfecto. Bien. Bueno, bien. Nico. Yo estuve jugando por primera vez en mi vida al Day of the Tentacle porque... ¡Qué lindo, por Dios! Juegas. Sí, voy a llorar. Juegas. Lo había jugado hace muchísimo en lo de un amigo un toque y fue como, ah, esto está buenísimo. Y después procedí a no jugarlo el resto de mi vida hasta ahora. Y en un día le metí 3 horas y avancé una banda. Es un juego que la verdad que es muy difícil trabarse, a menos que seguramente seas Maxi. Yo imagino Maxi jugando ese juego y digo, por Dios, la madre, esto sería un video de mierda en YouTube. Yo en primaria me trabé solamente porque... Lo tenía un amigo, que lo había comprado trucho, obviamente, en el momento en el que se compraban los juegos truchos en cualquier lado de PC, porque era la posta. Estábamos hablando de primaria, ¿no? Y calculamos que yo tengo 30, así que... Yo soy el único argentino que tiene original, entonces. Sí. Y entonces nos trabamos en la parte en la que tenías que poner el famoso código que mirás en el librito, la prevención de la piratería, porque no existía GameFAQs, ¿entendés? Entonces no había nada en esa época. Ibas a la fotocopera del barrio y te daban la ruletita, todo. Sí. Pero no había. Entonces ahí nos trabamos cuando tenías que generar la batería. O sea, no solo tenías plata, sino que tenías contactos también. Sí. Eso nunca lo escuché en mi vida. O sea, algo más minimista que lo que acaba de pasar. Eso porque vivía en Palermo, tipo. Complicado. En la fotocopiadora de Palermo tenían la cosita. Una fotocopiadora en Caballito, gracias que tenían Topolino, boludo. ¿Qué estás hablando? ¿De qué mierda me estás hablando? Con los apuntes del centro de estudiantes, boludo. Los apuntes del dedo de tenta que él tenía. Ese es el nieto de Martínez de O, maestro. ¿De qué estás Topolino hablando? Topolino es medio subversivo. Era como la alternativa de Plástico la Guarda. Recordemos, boludo, que yo no tenía fotocopiadora en cualquier barrio porque yo vivo en Pilar. No había barrio. Era un feudo aledaño el otro por kilómetros. La PC habían afanado, no sé. En Ciudadela la fotocopiadora era una ciudad. Nico vivía en las afueras de la muralla del castillo. Yo me tenía que cagar a trompadas por un disquete con un ROM de Pokémon. Yo tuve internet en el 2003 más o menos. Esa era mi vida, esa fue mi infancia gamer, boludo. Realmente había contrabando de disquetes con ROMs. Sí, los disquetes eran muy picantes. Era muy picante. Yo iba al locutorio y me bajaba mangas en un disquete, tipo. Y era como, iba a volver. Yo nací en Ciudadela, chicos. No tuve electricidad a los 21, boludo. ¿De qué me están hablando? Fui moldeado en la pobreza. Claro. Muy bien, Seba, boludo, obvio. Seba se revuelca en la pobreza. Claro. Nació de una pila de... Molded by it. Bueno, Day of the Tentacle. Bien, Day of the Tentacle. Es un golem con una bolsa de consorcio encima, salía Seba. Perfecto. Day of the Tentacle, la verdad que me estoy cagando de risa zarpado. Está muy bien guionado, está muy bien... ¿Lo sentís noventoso? Todo. Sí, a pleno. Noventoso claramente, a diferencia de otros que son muy ochentosos, diría. Sin embargo, nada. Probé los gráficos nuevos, son una reverenda pija. Y los puse en los gráficos viejos como corresponde. Lo que hicieron fue vectorizarlo a mano. Que es tipo, ah, mirá, qué lindo, lo vectorizaste a mano. Pero también no te gastaste en redibujarlo en el proceso. Entonces vos ves una cosa que eran 3 píxeles así. Se ve como una curva horrible así. Es como, la puta madre, te hago lo mismo con un botón en Photoshop. Bueno, pero ponen en las remasterizaciones de Monkey Island. Digo, era como todo distinto. Sí, y también las odié por razones distintas. No, pero no está importa. Bien, pero digo, porque no te gustaba el estilo artístico. Pero claro. era otra me cosa. Me das cuenta que dibujaron todo de vuelta a mano, pero exactamente igual que como era antes. Claro. No vectorizaron. Igual no si en tu bien. Caso nunca lo jugaste, está bueno vivir la experiencia directamente con los sí. gráficos originales. Claro. No, obvio. Pero, o sea, si ves cómo lo dibujaron lo de nuevo los chabones, te das cuenta de que... Sí, o sea, lo calcaron. Retrasaron. Lo calcaron. El tema es que calcarlo rompe el estilo de arte, porque estaba hecho así, porque era pixel art, y ahora... tenés una herramienta distinta y no funciona. No concuerdo, o sea, pero La puerta está por allá, Fede. Nada. ¡Te vas a tu casa, Federico! Yo siento, con el gráfico no, se ve como yo me acordaba que se veía. ¿Cómo? Claro. ¿Pero qué? Yo siento eso. ¿Pero qué? ¿Vos de pibe? Vos agarrás un juego viejo, jugaste y lo mirás y... esto se ve como el culo. No puede ser. No. Yo como persona que dibuja y como persona que hace pixel art veo eso y digo, esto es una mierda. Claro. Es horrible. Son distintos puntos de vista. No, igual es verdad que uno... Pero vos tenés un conocimiento en ese aspecto mucho mayor que el nuestro. Claro, sí. Igual es verdad que uno cuando es chico y jugaba ciertas cosas... Después recuerda las cosas. Sí, mucho mejor, es mucho más grande, mucho más largo, más difícil. Los nostalgia glasses siempre jodidos, pero bueno. Yo volví a jugar al Chip y el 2 y lo terminé en 15 minutos. Como decía, quería matar, boludo. Pero como decía, yo lo probé. Yo lo probé en un amigo una vez y hace mil y recordaba una forma, lo vi y dije, ok, por ahí se parece a cómo era, pero es repugnante. Aprieto el botón y de golpe se ve re bien y es como aguante todo. Ahí está. En ese sentido te entiendo porque vos que haces pixel art te haces pisco en la versión vieja porque era excelente. No, pero es que es un estilo gráfico que no se adapta. Adapta al medio, nuevo gráfico se agregaron a Jar Jar Binks en un cuadro, en un lugar. No, igual no solamente cambia la gráfica, sino que la interfaz del contacto te cambia, ¿no? Tenés la caja de opciones. Se puede habilitar. Probé el coso contextual y dije... Es perfecto. El menú contextual es muy para tablet. Empecé, la verdad es que uso el teclado para shortcuts y a la mierda, entonces... Ya fue, tipo, open, listo. Me parece que con toda la nostalgia que tenía el menú ese, digo, con las opciones ahí abajo, la letrita violeta, en realidad era una verga. No, sí, pero yo porque, tipo, uso los shortcuts en el teclado. Sí, obvio, está bien. Juego así, a la mierda. Sí. Ya el juego White Skin gracias a eso, así que no tuvieron que agregarle dibujo a los costados. Claro, no. A ver, el formato, cuando usás los gráficos nuevos, obviamente se adapta mejor a las pantallas actuales y a usarlo en touch y toda la bola, pero... Como no me gustan los gráficos, volví a los viejos, estoy jugando con clásico, juego con los shortcuts. No, cuando ves algo 4-3 al principio te rompe la cabeza un toque, pero después te adaptás y te olvidás de las barras negras. Yo no lo jugué. No, admito, soy culpable. No lo jugué nunca. Sos un forro, sí. Yo era un forro también. Bueno. Ahora ya no soy un forro. Yo era un infeliz. Ahora solo soy un hijo de puta. No, mentira. ¿Recomendás que lo compre, que lo juegue? Yo creo que es un juego que te puede divertir y te puede gustar mucho. Como si fuera poco, Trail 1. Perdón, sí. Y para agregar, es un re buen juego para encarar aventuras gráficas. A menos que seas Maxi, seguramente. A menos que seas Maxi. Igual he jugado aventuras gráficas, me gusta mucho. Además tiene un plus, que es que viene con Maniac Mansion adentro. Sí. Sí, en la remake me fijé a ver si lo dejaron porque sabía que estaba en un lugar en particular y sigue estando el Maniac Mansion adentro, está muy bien, está entero, apretás una computadora en el juego y puedes jugar dentro del Maniac Mansion adentro. Bueno, entonces lo compro. El problema es después salir de la computadora. Porque está en la Steam Summer Sale. No sé si no lo arreglaron porque yo pude salir tranquilo. Sí, tomás escape. Pero bueno, nada, la cuestión es que la verdad está mucho mejor escrito y los chistes están mucho mejores de lo que esperaba y no son tan... aunque es muy noventoso el juego, no son tan relativos al tiempo, es como que se mantiene muy bien. No envejeció mal, digamos. No, la verdad que envejeció muy bien. Y... Son chistes de situación, no de época. Por eso es un humor atemporal y contextual casi, más que nada. Ahora es más el chiste interno de, mirá el meme, cosa así. Sí, chistes de soy una aventura gráfica en los noventas y están todos muy bien. Tiene muchos chistes de la patria americana igual. Sí, pero tienes el viaje en el tiempo en el juego, ves el contexto de eso. Está muy bueno. Lo único que voy a decir, que así medio spoiler, que me hizo mucha gracia, era tipo un cartelito que era de un chabón que vendía aspiradoras que se llamaba George. Y había viajabas en el tiempo y estaban escribiendo la declaración de independencia. Y hay una suggestion la box. Sugerencia, lo pones y lo sacan. Y dice: George says, every American should have a vacuum cleaner in their basement. Y automáticamente en el futuro aparece una aspiradora porque George Washington había dicho eso y lo notaron. Es tremendo, esa mecánica del juego. Es la equivalencia de las armas, pero con las aspiradoras, y por eso lo pone en la Constitución. Es buenísimo. Es genial. Esa mecánica de jugar con el tiempo, con el pasado y que impacte en el futuro es increíble. De hecho, digamos, como decía, no me trabé para nada en un momento... O sea, es como que varios momentos dije, bueno, tengo que descubrir cómo hacer esto, pero no es que me había trabado. Y el último momento de esos que me topé, dije, bueno, son las 3 de la mañana, mañana tendría que laburar, vamos a dejarlo acá. Pero lo voy a seguir y la verdad que la estoy pasando muy bien. Está en oferta en la Summer Sale, así que... Sí, yo lo compré en GOG en las últimas ofertas. Más barato todavía. Ya fue, y aguante todo. Bueno, yo le vengo a hacer la guerra a Paso de los Toros porque estuve jugando al Yoshi's Woolly World. ¡Oh! Es verdad. Y es como... Terminá con tanta dulzura. Básicamente. Es hermoso, primero que todo, antes que nada, quiero aclarar eso. Estuve jugando un poco más con respecto a lo que ya está subido en YouTube, que son las primeras dos partes. Me estoy encontrando con que realmente tiene un muy buen laburo de level design, contrariamente a lo que uno pensaría a primera vista. Es, o sea, increíble. Es como que el arte te lleva mentalmente a pensar, como en el Ori and the Blind Forest, te lleva a pensar en, ah, qué lindo, qué cute, qué sé yo, qué sé cuánto. Y realmente tenés que ponerle y tenés que meterle garra a los controles, porque si no, primero terminás el nivel y te sentís un pelotudo porque no encontraste nada y fuiste derecho y es como, ah, soy un salame. Sí. Y segundo, el hecho de que las cosas estén escondidas en lugares donde técnicamente tenés que usar el control y tenés que usar las habilidades de Yoshi para llegar a esos lugares, es como que se siente una recompensa válida y se siente que vos estás haciendo un laburo extra, además de apretar el joystick para adelante y apretar la A para saltar. Entiendo por qué hacen eso, igual de poder ganar el nivel así nomás, sin buscar nada. Totalmente. No soy partidario porque... Te da paja volver para atrás. Sí. Bien. Sí, el backtracking puede ser pesado. Yo hasta ahora no lo hice. No tengo, pero... no tengo motivación o incentivo. No hace falta. Para hacer. Yo no estoy opuesto a eso. Backtracking es mi filosofía de juego. Yo no estoy opuesto a eso si en una sola pasada puedes agarrar todo. Porque hay juegos que tenés que jugar varias veces el mismo nivel para agarrar todo. Y ahí sí digo, andate la concha de tu madre, eso no es rejugabilidad, es una forrada. Sí, podés totalmente. Pero no sé, es como que, ponele, con los Rayman, con los últimos me pasaba eso. Pasaba que tipo, vos lo podés hacer de uno así, después mucho más adelante se me pone jodido. Pero tiene un poco de Rayman. Es como, cuando yo puedo pasarlo de una, no tengo el incentivo para hacer lo que realmente igual el juego me ponele, está pidiendo. Lo que decías, ese diseño está bueno, pero si lo comparás con el Mario 64, que estuvo re bueno y toda la bola, pero si lo jugás hoy y cada vez que agarrás una estrella salís del nivel y tenés que volver a entrar al nivel, no, y empezar de cero, decís la concha bien de tu madre. Sí, sí. Sí, el único, digamos, no inconveniente, pero sí que puede llegar a producirte eso es, por ejemplo, en juegos donde el ritmo del gameplay te lleva a seguir avanzando constantemente. Y dentro del juego, en cada uno de los niveles, el pacing está bastante bien manejado. Porque el hecho de que vos tengas lugares donde tenés que frenar, parar a cero, observar y ver a dónde tenés que saltar y ese tipo de cosas, es como que te lleva a estar más precavido y ser más observador a la hora de ver a dónde saltar y qué sé yo. Claro. Y eso te permite también identificar guiños dentro del nivel, de decir, ah, ok, por acá puede haber algo, por de la forma que están acomodadas las gemas o de la forma que está posicionada cierta nube o lo que sea para poder saltar. O todas hacer esas cosas que giran alrededor de la plataforma y nunca por, viste. Cosas sos un que no porro vi. En ese video, la concha de tu madre. Cinco veces pasaste y te moriste como un pelotudo. Bueno, pasa, hasta que lo terminé aprendiendo y ahora cada vez que veo un circulito le disparo con las yo bolitas lo veía de lana. Y era como, ¡cáncer! Bueno, ya está, ya pasó. No, déjalo atrás. Y por eso no veo los videos de Maxi. Pero bueno, la verdad lo estoy disfrutando mucho, lo estoy pasando muy bien. Es complicado encontrar a los Yoshi porque la historia es súper pelotuda. Viene un mago. ¿Qué historia? Bueno, sí, por eso. Viene un mago, premisa, convierte a todos los Yoshi de lana en bolas de lana, se los lleva y a medida que va pasando por distintos mundos va desperdigando bolas de lana. Tiene porque que hacerse igual yo esto lo comenté en un bosque así se me cagaron de risa, ¿no? Pero si vos te pones a pensar... Las implicancias que tiene. Lo que implica sí, esa totalmente. Transformación de que los desmenuza. Es oscurísimo. Y se los roba. Es una guachada. Es lo mismo que siempre hizo Nintendo. Nos colocamos de risa en todas las premisas de todos los juegos. Nintendo, que Nintendo siempre disfraza las cosas más inverosímiles y más atroces de la Mario cosa más cute y más hermosa del mundo, boludo. Kingdom petrificado, ya fue. Se acabó. O sea, históricamente siempre Nintendo hizo lo mismo, ¿no? No hay razón por la cual sorprenderse ahora de que a los Yoshi sí, lo desmembran. De Nintendo, claro, vamos, a Yoshi bueno, lo desmembran de y lo convierten en bolas. El lore de Dark Souls. Pero cuando, si en Japón dice bar, en América dice café. O sea, igual. Bueno, claro, exactamente. Así que bueno, eso nada, llévatelo tú. Bien, nada más nos pasamos 4 minutos. Bien, vamos bien. Estamos en pronóstico, sí. Así que vamos a cerrar esta sección y pasar a Knights of the Round, donde hablaremos de una discusión que han traído con los invitados aquí presentes. Seguimos con la sección de Knights of the Round, donde vamos a discutir un tema que trajeron los chicos de Checkpoint TV. Ahora Maxi lo va a leer textualmente sí. El texto. Dice... Lo escribí en 30 segundos, aclaro. Abre signo de pregunta. Disclaimers. Sí. ¿Sirve el modelo de venta, entre comillas, iPhone para las, entre comillas, consolas de hoy? Cierra signo de pregunta. Pagamos cientos de dólares por celulares nuevos, coma, abre signo de pregunta. ¿Por qué no hacerlo por las consolas también? Cierra signo de pregunta. Espacio, abre signo de pregunta. ¿Se acabó la era de las consolas exclusive? Abre paréntesis, al menos para MS. Cierra paréntesis, cierra signo de pregunta. Está muy bien que haya abierto todo ese signo de pregunta. Es algo que yo dejé de hacer hace rato. Sí, sí, totalmente. Te iba a felicitar por eso y a la vez te iba a decir que paja, pero... No, igual, si vas a citar la puntuación, te faltaron los tildes. Al 168. Para, no sé. ¿Para lo metes con algo? Ah, claro. Y sí, pues no tengo el tildo. Claro, te clan inglés. Están los tildes. Yo tampoco lo tengo. Yo no sé cómo hacerlo. Yo escribí todas las notas de mi vida con claro. Alt. No, te, cada, es verdad, el teclado de mi vida no le escribí mal. Alta, patada los huevos. Bien, bien, Seba, bien. Está muy bien. Seba está filoso hoy. Bueno, lo banco. Es que no le estamos pegando. Fue la calabresa. Fue la calabresa. El picante. Como filoso dice, como bisturí de rabino. ¡No! Bueno, para salir del paso, con el diario del lunes todo es más fácil y estando después de la 3 es mucho más fácil todavía. Sí. Entonces, retomando e intentando encauzar un poco esto. No sé si quiere esto. Aclarar algo. Te más. Digo, Max, sí, Fede, dale. Esto fue pensado antes de los anuncios que hizo Microsoft, que eran supuestos que se iban a hacer, pero finalmente terminaron haciéndolo. O sea, es una suerte de Nostradamus que se cumplió. Sí, sí, sí. Está muy bien. Pero bueno, la granja te da poderes místicos. Acá, Nico, ponete acá un Windows, ¿cómo era? No sé, Xbox and Windows 10 exclusive. It's a new water cooler. Xbox is about to become the next water cooler. Sí, totalmente. Bueno. ¿Qué? Por Dios, habría de matar a todos y cada uno de los que asistieron a ese tren, boludo. A los espectadores, sobre todo. También. Y después vamos a un boliche de Boston. Paredón de fusilamiento. El precio de la consola y todo, boludo. Bueno. ¿Qué pensamos de todo esto? ¿Quién quiere arrancar? Esto es al tole tole, al que quiere arrancar, que arranque. Arranco yo. Bueno. Yo cambio de celular cuando se me rompe, así que no voy a cambiar de consola porque me sacas una nueva, fin. Perfecto, bueno. A ver, me parece que lo que está sucediendo es que inevitablemente las empresas están queriendo cambiar el paradigma de lo que es el gaming en consolas. Creo están que ya queriendo... lo hicieron, Guilla. Igual, bueno, sí. Sí, pero todavía no te estamos... Te tiró abajo el argumento. No, está diciendo lo mismo. Digo, tiene el hacha afilada. Todavía me parece igual que... No, o sea, no, nos están preparando el terreno para ese cambio de paradigma. Para el anal lo están preparando, boludo. Sí, obvio. Porque, digo, todavía no es que tenemos... Bah, ni siquiera está la Xbox One S, que igual no es un avance. Pero digo, todavía no tenemos otras consolas más poderosas y en el mismo ecosistema y en la misma retrocompatibilidad y todo lo que sea que las que tenemos ahora. Así que es como que, bueno, todavía no estamos viviendo ese cambio de paradigma, pero sí lo están plantando. El tema es cómo lo están encarando y el tema es cómo lo están haciendo y qué pretenden hacer con esto. Parece que nos encaminamos a un modelo similar al de los celulares y a la vez parece que no. Y a la vez eso es como da un poco de miedo en la gente. Me parece que ya muchos pegaron el grito en el cielo porque no queremos ser como los celulares, no quiero cambiar mi consola todos los años. Entonces salen y te dicen, no, bueno, quizás va a ser cada 3, cada 4. Y si te remontás, quizás hubo ciclos de consolas que duraron 4 años. Xbox 360. Uh-huh. Por ejemplo, no sé, de la NES a la Super Nintendo, ¿cuánto hubo? Creo que hubo 5, pero... Sí. Bueno, pero digo, tú... Pero no está tan es lejos. Otra no, época. La generación rara fue la de la Play 3 y la... Exactamente. Es que eso es lo que nos mal acostumbró. Exactamente. Bueno, a eso estaba vamos yendo. Por partes. Neko amagó a empezar igual, como 5 sí, veces. Vamos con Neko. Yo quiero aclarar algo que es como que parece que están todos medio tensos por el tema y... La Xbox One S no es parte de esta conversación realmente porque sí, es una versión slim de la Xbox One. De una consola existente. Sí, pero lo dije. No, ya sé. Pero al estar metido en el mismo anuncio, como que no, tomó parte del argumento. Por eso, no. Las reversiones slim siempre existieron. No, es verdad, digo, eso siempre estuvo. Además, pensá, o sea. Pero es la primera vez que una Slim agrega features. O sea, pero casi es... nada. O sea, solamente que corre video a 4K. Y no sé si. HDR es otro tipo de televisiones que sí, están saliendo ahora. Que por ya eso. Me enteré ahí que salían no televisores HDR. Televisores tipo, HDR. Bueno. Para mí, HDR es una de las cosas que hace como sacar la foto con el celular. El HDR se ve en Half-Life 2. Con... Bien. En Checkpoint explicamos exactamente qué es HDR con video y todo. Me parece muy bien. ¿Querés darnos un resumen ahora mismo para. No, si no moré. Gracias. Andate en la concha de tu madre. En vez de 8 bits, tienes 10 bits o 12 bits. Bueno, tiene un mayor espectro de colores. Perfecto. No, a ver, lo que me parece es que así como al principio de cada consola Los early adopters, como se le dice, son los que determinan un montón de cuestiones. Y me parece que también por eso es que vemos a una Xbox One que no puede remontar y a un Microsoft que tiene que, bueno, cambiar toda su forma de pensar para renovarse y para poder competir con PlayStation, y una PlayStation que sigue haciendo nada. Podrían ponerle, ¿no? You're no longer the controller en el coso. En el moto, me parece que va a depender mucho de eso, y lo que a mí no me queda claro no es que no los... En parte no lo sé, y no sé si está muy claro en general, es bueno, ¿a quién se está apuntando con todo esto? ¿Cuál es el mercado? ¿Cuál es el público al que quieren apuntar con consolas más potentes? Acá al lado tenés una. Está bien, por eso. Pero es el no digo que no existe. Sí. No digo que no existe, digo que no lo sé. No, es algo que no tengo definido. El título todavía. Del debate te lo ya medio que te responde esa pregunta, porque justamente es el modelo que usan los celulares y venden. Sí, pero ese no es el modelo tradicional de consola. Los celulares versus las consolas tienen una particularidad, que el celular en muchos casos es una herramienta de trabajo, es una herramienta que engloba todas las capacidades de tu vida y además tiene una vida útil de por sí que ya, o sea, estamos acostumbrados típicamente empieza a fallar a partir de las 500 ciclos de carga. Entonces, más o menos te dura entre 1 y 2 años hasta que empiezan a andar mucho peor. Con 2 por la cuota 11 garbarino, ponele. Sí. Claro. Estamos muy acostumbrados, es a lo que usás para todas tus áreas de la vida. Hoy por hoy, la verdad que es algo, lamentablemente o no, fundamental para tu trabajo, para tu vida social, para un montón de cuestiones. Una consola sigue siendo para jugar. Y está muy acostumbrado el público de consola a me compro una y cuando sale otra, me compro ahí recién la otra. Y no es ciclo intermedio, no es el usuario de PC que está acostumbrado a... Bueno, yo estoy con el mismo micro desde el año 2010 y lo que fui cambiando fueron otras cosas. Y yo estoy acostumbrado a eso, pero hay gente que no. Entonces, ¿qué va a cambiar? ¿El usuario de consola se va a PCizar una cosa así? Hay dos cosas que vienen de esta generación en particular. Una cosa es el querer emular el modelo de negocio de los celulares, es algo nuevo. Y por otro lado, el hecho de que las dos consolas más grandes, más apuntando al high-end, digamos, que son la de Sony y la de Microsoft, son las dos de la misma arquitectura que la PC. Sí. Por primera vez en muchísimo tiempo. Y básicamente... Y también salieron muy atrasadas como nunca respecto a una PC. Pero lo que iba a decir es... cambió bastante el paradigma de eso a nivel de desarrollo. Y yo como programador de celulares te puedo decir que... Cuando viene una iteración nueva de un celular en el que ya estás trabajando hace rato... Vos no tenés que aprender tantas cosas nuevas para hacer un juego copado. Y claro. Eso es... O sea, ¿para bueno. quién apunta? Me parece que apunta al programador más que al... Porque el desarrollo de juegos en HD y con todos los gráficos y toda la bola está cada vez más caro. Principalmente porque cada vez que sale una consola nueva es un nuevo bicho distinto. Si cada vez que sale una consola nueva es el mismo bicho un toque más, capaz se abaratan los costos de los juegos. Eso es algo que la gente no tiene en cuenta porque es consumidora y no es productora de juegos. Pero ellos no lo explican tampoco. Pero vos pensás que van a cambiar, pero vos pensás que eso va a llevar que no. salga más barato. No creo que lleve a que salga más barato en los cualquiera. Juegos, pero sí creo que va a llevar a que las empresas puedan... Mano de obra más. Eso le puede llevar a mano de obra más barata. Pueden arriesgarse más. Vas a portear. Pero en cuanto al consumidor, ¿a quién está apuntando? Para mí, el tema es que están intentando criar a un tipo de consumidor que gaste, para mí, inexistente ya... que va a gastar mucha guita, que es claro que queda cada vez menos, en comprar las consolas. Yo igual personalmente soy totalmente anti a eso. Yo no, al contrario, desde chica siempre me jodió el hecho de que cada año saliera una consola nueva o diferente. A mí se me rompe el celular y ahí recién compro uno nuevo. Y me da por las pelotas. Pero, digamos, el modelo de negocio soporta las dos cosas. Soporta que si yo hoy me quiero comprar una consola, hoy me compro la que salió la este última, año. Sí. Claro. Y claro. El año que viene no me voy a querer comprar otra y está todo piola. Pero alguien como Fede y o por ahí otra persona dice yo siempre quiero la última y esa persona tiene una opción siempre. Total, vos retirás las viejas del mercado. Eso es un tema aparte, cómo manejan esos costos y todo eso. Pero no sé qué quería decir Marce. Me causó gracia, retirás la consola del mercado cuando a PlayStation 2 la sacaron creo que en el 2012 recién, porque era la mejor consola de la vida. Estamos hablando de modelo negocio. Ni siquiera la sacaron del mercado. Dejaron de fabricarla. Sí, siguen estando. Se murió el operario de fábrica. Pero a ver, perdón. La PlayStation 2 no tiene soporte a un huevo en realidad. No, pero es una masa. Obvio, no. Sigue saliendo juego de Dreamcast. Sí, podemos hablar de Super Nintendo. Pero no tiene soporte a su huevo. No, a pleno. Y la Play 3 ya tampoco. Ya no te puedes conectar a Facebook. Bueno, ¿qué ibas a decir, Marce? Iba a decir que la gran diferencia para mí con los celulares es que el celular es un upgrade para hacer siempre lo mismo y uno generalmente cambia de consola porque, ¿qué pasa? ¿Tenés juegos que no te des el anterior? De nuevo, no somos los chabones que juegan en celular. La gente que juega en celular, cuando se compra uno nuevo, puede jugar juegos mejores. Es una pelotudez para mí, es imbécil para ¿quién mí. ¿Quién se compra un celular para jugar juegos? Al uso del celular, Yankees, sí. Con mucha plata. Bien, pero desde... O sea, si nos hablamos, a ver, de aplicaciones, etcétera, generalmente tenés un margen bastante similar. Vos en el paso de PlayStation 1 a PlayStation 2, generalmente vos querías jugar Onimusha, querías jugar Devil May Cry, Silent Hill 2, cosas Metal que Gear no eran 2. Metal Gear Solid 2. Sí, pero también tiene que ver con esta nueva movida de que, por ejemplo, ahora en la Xbox One vos podés jugar juegos de 360, entonces la idea es que quizás se plantee, como han dicho ustedes en algún capítulo, quizás yo lo hablé con algunas personas, es que de acá en adelante los juegos ya sean más de parte del ecosistema, sí, de cierta ojalá, empresa ojalá. De juegos, entonces sí. Es más como que vos te compras hoy en día un Metal Gear y lo podés jugar en la Xbox 19. Esa es la diferencia con lo que está decís bien, vos, pero ojalá pase eso, no sé si estamos preparados. O sea, la diferencia es que si yo tengo hoy en día la PlayStation 4, vos mañana me vas a decir la PlayStation 4 Neo, no es que... O sea, mejor hardware. Los juegos son los mismos. O sea, a lo que vos apuntás, estás en eso. Pero y... es parte de lo que digo, justamente, porque el juego de... vos te compras un juego de Play 4 y te va a andar en la Neo, quizás te ande un poquito mejor. Pero cuando sale la 5, quizás le meten un parche al juego y entonces te corre mejor en la 5, pero sigue siendo el mismo juego. Claro, pero estamos hablando de otra generación de consola nueva. No, estamos hablando de hardware de la nueva generación. Hablando de que es el paso intermedio para que sea posible plantear esta idea del ecosistema. No, entonces, mira, para que las consolas llamen PlayStation y Xbox. Aparte. Exacto, claro. Pero para eso veamos un toque, perdón, lo que fue la evolución de las portátiles de Nintendo. Porque el primero en hacer esto fue Nintendo de las consolas portátiles. Sí, con la 3DS. No, antes. No, Game Boy Pocket, Game Boy Color. Game Boy Advance, Color que Advance. Le metió el sanguchito. A mí me pasó cuando a mí me iban a regalar. Vamos y te vamos a comprar una Game Boy Color. Ok. Creo que ese mismo día, no sé, no te estoy jodiendo. Sí, fue hermoso. Salió el Advance. Minish Cap. Y fue como, te juro. Y mi viejo me dijo, bueno, llegamos al local y estaba esto y esto. Es como. Comprar algo, no sé. Y yo no tenía idea, o sea, claro, pensaba claro. En ese momento no había conocimiento, yo no sabía, así que me terminé comprando la Game Boy Color. No sé, pero bueno, no importa. Pero era distinta no importa, plata. Igual yo lo disfruté y fue lo más genial de mi vida. Sí. Y... Pokémon Red. Ay, sí, qué lindo. Pokémon Red, aguante. Sí. El Pokémon. Es el mejor Pokémon de todos. Sí. Después tengo el Gold. Recomendado por mí en la primera Triforce, como uno de los tres mejores está juegos muy que bien. Tengo que jugar. Es lo más. Bueno, lo tengo ahí y todavía lo juego. Ah, lo tenía, lo estaba jugando. lo pienso. ¿Starter? ¿Qué? Starter, ya. Charmander. ¡Bien! Es el mejor, es lo único. ¡Bien! Bueno, no importa. Vamos a pegarle a los vagabundos ahora. Pero no, no importa, lo que iba es algo que se me empezó a ocurrir recién cuando estábamos charlando, es qué pasa con este nuevo paradigma, digamos, y el mercado de los chicos. O sea, se pierde un poco, porque a menos de que... El mercado de los chicos. No, el mercado de los chicos. Hasta que yo era mi generación cuando era pequeña. No por eso. Llego por el tema del dinero. Porque ellos no tienen la plata para comprar. Entonces, a menos de que tengan padres gamers, que es la nueva generación, esto va a los padres gamers que también le van a comprar. ¿Qué pasa con el pibe que no tiene un padre gamer y que no le va a comprar la última consola? Y se pues ya te la compraste 3 años. No, pibe, yo tenés la Play. ¿Para qué te voy a comprar la Play Neo, la chota nueva? Sí, es lo mismo. Igual, ¿cuánto de hoy por hoy de la porción del mercado que juega está realmente determinada por un público menor y de no poder adquisitivo? Creo que cambió eso. Cuando yo era chica, iba apuntado a los padres que compraban para sus hijos. Ahora no, ahora es directamente... Al hablar de estas cosas, pensemos siempre en el mercado americano. Igual, no, por eso... Vamos porque nosotros no pinchamos y cortamos. Las dos consolas que están apuntando a esto, las dos están apuntadas de jóvenes adultos en adelante. Claro, sí. Eso es una realidad. Sí. Y digamos que lo que más apunta al mercado de los chicos es Nintendo, que siempre tuvo estas cosas, de hecho, y siempre fue un quilombo para todos los padres comprar algo de Nintendo a los chicos, como te pasó a vos. Porque vas y pedís, ¿me das una nueva 3DS? ¿Una New 3DS o una 3DS? Como la concha de tu madre. Bueno, pero ponete en el lugar de esos padres que tienen que comprar un celular que sale $900. Y no, la consola sale 400. Claro, pero es más fácil porque el celular es el iPhone 9 o el iPhone 10. Es verdad, ¿entendés? Verdad. Entonces, dame el más grande. Además lo entienden. Van al local, van al iPhone, al Apple Store y el tipo les entiende, saben cómo explicarle. Porque además ellos usan celular. Si te compro un celular de 900 dólares, ¿por qué carajo no te compro? Son una manga de pelotudos todos. No, los conocí en Portland y son unos giles. El tema con los padres es que saben lo que están comprando. Ellos usan celular, saben lo que están comprando aunque salga $900. Tipo, no le van a comprar... A ver, yo tengo primos que son chiquititos y la madre no sabe comprar, y es real, y nos vienen y nos preguntan a nosotros. porque no quiere que jueguen ciertas cosas, porque no sabe cómo funciona, porque ella no va a ir y lo va a jugar, ¿entendés? Bueno, madre responsable, está bien. Sí, sí. O el pibe se pone a streamear y no quiere que salgan a internet, ¿entendés? Claro, el tema es que después el nene va a la casa del amigo y juegan y... Sí, Call of Duty, etc. Sí. El chabón se va de memoria los diálogos del GTA V, ¿entendés? Tiene 5 años, 6 años. Y lo filmamos, un día te lo paso. Te canta las canciones del GTA V. Y acá le pegó la prostituta. Sí, sí, sí. Pero te lo hice como si fuera un secreto, viste, que la mamá no se entere, ¿entendés? Pasa de vos lo que decías antes del tema de los celulares. Ahí recaes de vuelta en el argumento que teníamos antes con que decía Guillo. Vos, un celular es mucho más que simplemente un aparatito que usás para jugar juegos de vez en cuando. Es una PC portátil. Es una PC portátil que vos tenés todo el tiempo en el bolsillo y que lo usás para muchas más cosas que además entretenerte cuando es no tenés nada a la que información hacer. Por ejemplo, para hablar por teléfono. Algo que casi está olvidado. ¿Para qué? Para hablar por teléfono. O para mandar mensajes de voz a través de WhatsApp. Pero eso no es hablar por teléfono. Hoy llamé por teléfono para apretar botones para que un robot haga algo por mí. No para hablar por teléfono. Ronda. La última vez que hablaste, hice una llamada por celular. ¿Posta? Creo que hace 3-4 años. Yo tengo la mala suerte de que en casa no tengo señal. Alguien que no sean los madres ni padres. Entonces uso el fijo, que es algo que nadie acá hace seguramente. Yo uso el teléfono fijo de casa, que además nadie me atiende porque el teléfono fijo de casa sale como privado cuando llamo a alguien. Entonces nunca tengo que mandarle un mensaje de texto y decirle atendeme. ¿Por qué no atienden los privados? Sale como privado, salen las putas hablando. Porque es la reta por lo general. Es la reta. Por lo general la reta, entonces no la atienden. ¡Mamá! Yo sabes que no puedo vivir con la duda. No puedo si me conoces, sabes que estoy en internet en absolutamente todos los medios. Bueno, entonces, si me estás llamando por teléfono, eso, más te vale que te he prendido fuego. Hola, te estoy llamando del 1753. Atende rápido. Para no estirar la Inquisición Española. Para no estirar el celular es una PC, no es más un teléfono. O sea, es lo para lo que menos se usa, si querés. Está bien, yo comprendo eso. Sí, el celular es una super herramienta, pero la mayor parte del mercado de celulares, ¿realmente la usa como una super herramienta o la usa para WhatsApp, Instagram? Sí, para WhatsApp, cámara de fotos. Para Facebook. Para generales, redes sociales y boludeces. Eso mismo. Sí. Y para mí es algo similar a lo que apunta al mercado de las consolas. Sí. Pero pero la idea en tu cabeza, por más que vos lo uses para boludeces, no es que es una boludez el celular. No digo eso. Digo que la mayor parte del mercado lo usa para una boludez. Es como el boludez. Pantalón. Sí, pero no lo consideran una boludez y para ellos se justifica hacer el gasto. Y sí. Está como justificado a nivel más social, digo, también. Sí. Y a nivel presupuesto tuyo del año. Lentamente. Celular, llaves, billetera. Sí. Claro. Otra cosa, el celular es omnipresente hoy. O sea, en cualquier momento del día vos podés agarrar y sacar el celular. Vos la consola tenés exclusivamente abajo de la tele o en el lugar que vos la pongas. En tu casa. Y vos decís, voy a sentarme a jugar a la consola. No es que es tipo, voy caminando por la casa, de repente me pongo a jugar un rato por acá y sigo caminando y es tipo, bueno, no, maestro. Eso cambia, dos tesoros cambia, si querés. Sí, bueno. Sí, sí. Obvio, puede cambiar, pero por ahora venimos de muchos años de ciclos muy largos de consolas. Pues estamos hablando de consolas, obviamente, de PC no estamos hablando. Es el ciclo más largo de consolas, ¿no? Venimos en 10 años, boluda, locura. De todos, y de uno súper prolífero y donde encima el gaming explotó, porque fue acá. Porque en ese mismo ciclo fue en el que las consolas, aunque nosotros no las usemos así, se establecieron. Como el Media Center. Porque apareció Netflix, que en Estados Unidos, que es más motivos uno para de los no cambiarlos mercados también. Más grandes, esa es su función principal hoy en muchos lados. Sí, es una máquina de Netflix. Mucha gente que la tiene como máquina de Netflix, su versión vieja, porque tiene una nueva y tiene esa en el cuarto con Netflix y nada más. Y eso parece una pelotudez, pero es un punto de venta grande. Y cuando vos decís, bueno, voy a sacar una cada 3 años, es tipo... Che, la que tengo está carreteando a pleno. Vas y te compras otra. Es un modelo de obsolescencia que instauró Apple hace 1000 y que es una garcha, sí, pero funciona. Hace que los desarrolladores puedan desarrollar más fácil, como decía antes, que eso lo veo yo desde el lado de desarrollo. Eso está buenísimo. Hace que los juegos sean compatibles. Hace también que muchos desarrolladores agarren el camino fácil y no hagan retrocompatibles las cosas y empiezan a andar para el culo los últimos, los más viejos, que eso es una garcha. Si tienes un Android de hace más de 3 años, olvídate. Tíralo a la mierda. Sí, no sirve de... WhatsApp te dice si cuando aparece iOS 9, iOS 8 deja de ser compatible con WhatsApp, así que no lo actualices. Bueno, pero está bien, yo entiendo todo eso y está perfecto y a mí no me gusta ese modelo, lo que sea. Yo lo que no sé es si el mercado de consolas y del gaming está preparado para eso. Eso es lo que yo no sé. No, pero es lo que están tratando de cambiar. Mientras vos puedas elegir entre comprarla o no comprarla. Es que el mercado lo preparan ellos. Lo único que yo decía es que antes preguntaban a qué consumidor está apuntado. Yo creo que no está apuntado al consumidor, sino que está apuntado a cambiar el negocio para que sea más sustentable para ellos. por lo que decía antes, de que cada vez que tenían que sacar una consola nueva, tenía que romper todo. Y es como, ya no hay nada que romper. Tengo que hacer lo mismo un poquito mejor porque no tengo más plata para romper. Pensemos algo. En realidad, la consola, venderte la consola, no es el negocio de la empresa. Nunca lo fue. O sea, la empresa te vende la consola para establecer una base de usuarios para después mover los juegos. Entonces, en realidad, no es que Xbox te quiera a vos vender 5 consolas y te quiere establecer poner 5 consolas porque con eso ganan plata. Igual ganan guillo. Capaz la próxima es tipo, los últimos 3 años fuiste PSN Plus, te bajamos $200 en la próxima consola de Sony. Empiezan a hacer esa cosa que hacen la... Que hacen en Apple, que telefónica y cambias el celular. Todo eso, no sé. Pagate 2 años PSN Plus, te regalo la PlayStation. Es lo que hacen las telefónicas. Bueno, pero son muchos cambios de un público que no está tan acostumbrado al cambio y que viene poco acostumbrado, de hecho. Yo creo que los chabones están tanteando para ver primero qué tan bien o tan mal reacciona el público y por otro lado también, porque recordemos, que por ahí no tiene tanto que ver con esto, pero Yoshida, el presidente de Sony Worldwide Studios, dijo hace no mucho tiempo, Yuji Yoshida, antes de la GDC, que estaban hablando en una cena medio off the record. El mejor Twitter falso de la historia. Sí, mal. Cuando le preguntó, cuando ojo, un chabón... Ojo que el de Andino está muy... Sí, el Twitter falso de Andino es un golazo. El de Andino es increíble, increíble. Pero bueno, a Yoshida le preguntaron, ¿y qué onda la PlayStation 5? ¿Qué sé yo? Y Yoshida contestó, si es que hay una PlayStation 5. Sí, entonces, yo lo dije varias veces, yo no creo que haya más. O sea. Creo que los chabones están intentando tantear las cosas porque... Para mí, y nos guste o no nos guste, esto es como un paso intermedio para llegar al objetivo final. Se va a convertir en un monolito y vamos a evolucionar todos claro, alrededor. Las consolas, a partir de ahora son X86 para siempre, que es la arquitectura sí, PC. Y aún te digo más, para mí las consolas se van a retrotraer a ser una simple caja boba que pones abajo de la tele y a vos te llega el streaming de sí, afuera. Cuando el internet es para y vos eso, estás jugando. Sabelo. O sea, va a ser eso. Cuando y se va a transformar en The PlayStation, que va a ser un sistema de servicio de demanda de juegos. Va a ser The Xbox o The Microsoft o lo que mongo sea por el otro lado. Y todo el mundo va a tener que, va a evolucionar hacia el lado. Te suscribís a un servicio. Sí, esto para mí es un paso intermedio. Vas a tener una cara de Phil Spencer abajo de la tele que le conectás en la oreja así y sale de los ojos. ¿Le hablas? Yo lo compro. Che, el meme de Carrió Costado, ¿viste? Si se le ponen los ojos rojos, cagaste. Bueno, pero volvemos a lo mismo. ¿Cuánta gente en el comienzo lo va a adoptar y lo va a hacer? Porque ojo que después acá la gente nadie, la suficiente como pasa nadie porque no guita, loco. Depende muchísimo allá de los todo mercados. Sony va a esperar que Microsoft le pifie y recién ahí lo va a hacer. Yo creo que depende más que nada de la manera en la que lo hacen, porque viendo el futuro, digamos, o sea, todos nosotros hace tiempo que vemos. Importa mucho, o sea, cómo el futuro anuncia va a ser inevitable. Claro, ese ¿cómo futuro importa vamos más que el qué? El cómo es como está haciendo, porque ¿qué pasa? Microsoft trató de hacer esto hace 3 años. Recordemos, y lo sacaron recagando. Y ahora todo el mundo está diciendo, che, pero había cosas que estaban buenas o eran cómodas. Obvio, y no sé el qué. El mensaje y por qué importa más que incluso y lo que porque anuncias la manera tal es lo importante. Sí, obvio. Sí, entonces, sí, Microsoft por ahora le está saliendo mal, pero ¿qué pasa? PlayStation no anunció nada. Y Microsoft se comió todo el garrón de golpe. Y PlayStation dice, para, reformulemos un poquito. ¿Qué dije? Está esperando que la quede Microsoft, boludo. Sony son súper estrategas. Se fijan que hacen lo demás y dicen que ellos tanteen y después nosotros mostramos nuestra alternativa. La pasaron que va a ser tan mejor mal con la Play 3 que no fue. El día que repartieron los horarios de las conferencias de 3, Microsoft perdió. Sí, o sea, sí. Por algo sí razón. Sí, bueno, después Nintendo. Está bien, pero bueno, volvemos entonces a cómo le va a caer a la gente. Porque es la que va a terminar determinando todo. Es la que decide también. En general. Le cae mal a la gente, pero va a haber una minoría de gente que lo va a impulsar y va a ser la suficiente como para que siga pagando. No, quizás directamente por los años la vida te empuja. Es que chao. Hay una gran diferencia de lo que voy a comprar yo, Marcelo Rosa, 30 años, que arranqué jugando con la Family en el 89, y claro, lo que va a empezar a jugar un flaco que nació directamente en el siglo XXI, lo que va a jugar un pibe de 12 años. Los millennials. Capaz falta esa visión en este grupo. O sea, acá hay los millennials, Malditos. Pero capaz falta eso, del nuevo comprador, es que cuando cae el pibe que tiene 22, que arranca su primer laburo y que tiene plata dulce, que vive con los viejos y le van a decir tipo, che, una nueva consola. Y bueno, es un pedacito de mi sueldo, dale. Y ya es está, que se acabó. Sí, también igual es más allá cuando verlo. No le sale tan caro como... Para mí va cuando los beneficios empiecen a ser mayores que las contras del sistema y a partir de ahí... Pero igual como decía, el sistema, lo que tienen que resolver más que nada es las cadenas de distribución, todo eso, pero soporta a los dos tipos de consumidores. El consumidor que quiere dar un salto y el que quiere mantenerse con lo que tiene y el que recién entra. Porque el que recién entra va a agarrar el último. O va a agarrar, inclusive el del año anterior, más barato capaz. Y dice, a ver qué onda está movida, me compro uno barato. Te va a pasar hasta que Electronic Arts se baje cero. Dice, esto no es un salto. Cuando haya un salto, me muevo. Y cuando hay un salto, dice, bueno, ahora sí. Y va y compra. La única diferencia es que el salto... O sea, no es tan evidente y lo vas a ir midiendo vos a tu propia preferencia, que es lo que hace la gente con los celulares hoy. Igual sí van a estar, como dice Guillo, un equipo de marketing de la concha de Dios, porque no podés ponerle nombre Wii U, que no se entienda de qué mierda eso, Xbox 1 a tu tercer consola. A ver, van a tener que hacer las cosas todavía mejor de las que la vienen haciendo, porque ahí, digo, como decías antes, si la versión de un juego en la consola de hace 2 años me funca como el orto, y ya hubo 2 otras iteraciones, y ahí ya estamos entrando en un problema. Digo, si mientras sale a todo bien, está perfecto. Eso es 100% modelo, el modelo de celulares. Claro. Es 100% por ahí tienen que hacer algo similar, pero no tan rígido, estrictamente igual. Pero una cosa es como funciona Facebook en el celular y otra cosa claro, es como corre un juego de 60 dólares. Por ahí no tiene que ser el mismo modelo, sino un modelo similar con determinadas... Específicamente, en iPhone pasa eso cada 4 años. O sea, el modelo hace 4 años ya queda obsoleto. Es casi un ciclo de consola. Lo van variando a veces y puteamos bastante. Lo principal que es para mí lo que dijo Fede antes, los early adopters, como siempre, y esto creo que es principalmente a donde quiere apuntar. Los que más sufren. No solamente los que son los que más sufren, sino que además son los que siempre bajan la cabeza y terminan aceptando las condiciones. ¿Sí? Porque así pasó con VR. Sí, obvio. Pensá que la gente que salió a comprar VR es gente que muy probablemente haya vaqueado los Kickstarter de algún otro proyecto. Muy probablemente esa gente después sea la que evangelice más a otra gente. Solo que le cuentan al amigo qué onda lo que se compraron. Yo no tengo porque no se consigue acá, nada más. O sea, si pudiera comprarlo, lo compro. Eso pero es bueno, real. Eso es verdad. Pensando, sí, totalmente. Pensando más a nivel global y pensando exclusivamente en lo que es mercado norteamericano y mercado europeo, hay que tener en cuenta que es común para ellos tener múltiples consolas, porque es su realidad de todos los días. Sí, ellos entonces, pueden comprar. A ellos, si bien hoy... sobre todo para la gente que escucha podcast de afuera y demás, vos escuchás que hay gente que tiene como cierto resquemor y cierta irritación hacia el nuevo siempre. Modelo, porque siempre va a haber resistencia. Los early adopters son los que dicen, sí, me rompe la vida, pero lo voy a comprar. Y todo el mundo termina en, pero me lo voy a comprar. Y es como, entonces... Es que es muy difícil poder ¿cuál es realmente la queja? Desde el culo del mundo, la verdad. Porque a sí, nosotros, es difícil, obvio que porque es difícil. A nosotros ni el modelo de celulares en realidad no nos afecta más cómo vale. Funciona. Acá no tenemos en realidad un modelo de ciclo de celulares. ¿A qué conseguís un S2 barato? No tenés problema de guita vos, no hay guita. Claro. ¿Querés un celular nuevo o no querés nuevo? Sí, quiero, listo. Bueno, pero acá sale acá sale el S7 y te sale 25.000 sí. pesos. Más caro que el iPhone a precio full en Estados Unidos. Claro, boludo. Entonces no hay ciclo de celulares acá. Entonces a nosotros realmente, y le pido en realidad disculpas a la audiencia, que si uno pifia en el análisis, es muy difícil hacerlo desde acá en realidad. Totalmente. Porque nosotros no importamos en esta batalla y en esta decisión. Recién ahora hace poco, y ahí tiene los juegos más baratos acá, en Argentina, o en Latinoamérica. En realidad, claro, bueno, ni siquiera Latinoamérica. Sí. Antes los tenían más caros porque eran los de Europa, porque era hablas español, tomás bueno, caña. Es más caro que el store argentino, es más caro que el yankee, o sea. Bueno, eso por pasa eso, en PlayStation, digo, justamente. Es muy difícil desde nuestra realidad analizarlo porque acá no sabemos lo que es eso de cambio el celular todos los años porque pago un plan, entonces ya después me llega el celular. Lo o de pago pagar poquito. Planes lo sabían los presidentes, sí, pero. Claro. Pero bueno, además también nosotros tenemos una cosa que es que el argentino típicamente. No decide, a ver, este no porque es un poco caro, este no. Es como que acá compras el que llega. El que puede, sí, bueno, el que sea, claro. Salió un juego nuevo y lo tiene el pibe de la esquina. Me lo compro, ¿entendés? Sí. Es como que es también más o por menos eso así. El gaming empecé tan fuerte porque es más fácil. Vas al local y tiene uno solo. Claro. ¿No? Ahí, cuando vos tenés, ahora que apareció el digital, es como que empezamos a estar un poco más en igualdad con el resto del mundo. Sí. Pero hasta entonces era tipo, che, salió un juego, sí, tiene 3 copias el chabón. Voy y me compro uno ya antes de que me lo caguen. Me compro 12 si no lo presto. Para nosotros suena raro, pero... El argentino no tiene tarjeta de crédito. ¿Qué no? Tengo no, 65 para nosotros, que le banco. Para nosotros es muy no, raro. Nosotros tenemos deuda. No. Nada más. Argentina sigue siendo negra. De 50 millones argentinos, 5 o 6 deben tener tarjeta de crédito. Todo el mundo prioriza el efectivo. Sí, claro. Pero eso está más. Pero para, personalmente, para evolucionar como mercado, es lo primero que cambiar, que es lo que se intenta hacer. Pero es muy difícil empezar a. Si no hay cloaca en la mitad del país, ¿qué vamos a hacer? Es una poronga. Es súper triste, pero lo que dice Marce es tal cual. Puedes hacer. Año 2011. Era, tipo, una persona en el grupo de 6 amigos tenía tarjeta de crédito, era el que compraba los juegos, y todo lo demás se la devolvíamos. Y ni hablar la realidad de todos los menores de edad, o sea. No, bueno, fíjate. Al final terminamos hablando de la situación de mierda en la que estamos. No, pero es que tiene que ver. Sí, obvio. Me violaron en Saavedra, ¿no? Por eso digo que hay que verlo desde el lado del mercado norteamericano. Y yo pero pasa que no lo conocemos realmente. No, bueno, yo es muy difícil. Yo lo conozco bastante de laburar no, ahí. Claro, pero... te iba a decir eso. No lo conocemos de primera mano, pero sí podemos llegar a tener una idea. Es lo mismo que le decía yo recién de los celulares, que allá los celulares los compran como si fueran... Sí, o sea, un paquete de caramelo, boludo. Por eso, hay que verlo desde ese lado, donde vos decís las consolas. Yo tengo compañeros y las en mi laburo que viajan todo el tiempo, y yo cuando estuve ahí hace poco, estaba viendo si me compraba el iPad para dibujar toda la bola, que sale un huevo, y era como, no estoy seguro, qué sé yo. Boludo, estás ahí, comprátelo, boludo. Y es como, la concha de tu madre, la plata sale plata. America, no, America. No, pero está interesante lo que está diciendo, pero... O sea, por más que seas Sony, Super Yankee, vendo tantas consolas de Estados Unidos, ¿podés jugártela, perder parte del mercado latinoamericano también? Porque lo que es Brasil, lo que es Argentina, creció la gente va a seguir jugando. Si ya jugaba, se jugaba. Pero si tenés que jugar streameado, bueno, esas pelotudeces que te quieren poner, como intentó Microsoft, de que tu juego no está disponible porque tenés que estar conectado. Acá, que internet no funga porque llueve. Ese fue un salto muy violento. Ahí sí hubiéramos quedado afuera. Eso es Juan. Hubiera quedado Polonia. Quedó afuera Pol. Sí. Horrible, horrible. Justamente hace un par de semanas estaba leyendo un informe de proyecciones con respecto a ventas del año, qué sé yo, y cómo es el crecimiento en general del gaming en el mundo. Latinoamérica está proyectada que va a crecer de un 4 a un 4,5% este año del revenue total global de videojuegos. Vamos a la derecha, carajo. O sea, estamos hablando de un 4% de todo el total de capital que juntan los videojuegos a lo largo del año. Es un número ínfimo. Si vos lo comparás contra el 25% de Estados Unidos, nada más. No, o sea, comparando no existe, pero es un... Es un 4%, estoy totalmente de acuerdo. Montañita. A lo que voy es que los chabones se pueden dar el lujo de hacer un lo que se llama un late introduction, o traerlo más tarde acá, o sea, hacer como una especie de lanzamiento desfasado. Digamos, sale la Xbox One Scorpio, sale la PlayStation Neo, y dentro de 2 años, después de que salen, caen acá recién. Sí, y igual costando, eso es lo que usualmente hicieron. No va a andar nunca mientras siga saliendo... Por supuesto que no, por supuesto que justamente. No. Es como escuchar música en la dictadura. No, pueden darnos la sobrante de la versión anterior cuando sacan la nueva también, y nosotros vamos a tener una consola nueva. Los refurbish de Estados Unidos los mandan para acá. Pero igual, bueno, a ver, al consumidor no la van a perder mientras el cambio de consola no sea una obligación. Claro. No, eso es la clave. Por eso digo, si los tipos resuelven los números bien para fabricar la cantidad para cubrir la demanda... Es que volvemos a lo mismo. No es que estemos en desacuerdo necesariamente con este nuevo modelo. El tema es cómo lo van a hacer. Para mí, digo, van a tener que tener mucho cuidado en el mensaje, en sí. Cómo lo ejecutan. Digo, bueno, es mucho más difícil que, bueno, te saco una consola en 5 años. Bueno, Microsoft tuvo un poco de cuidado con eso, porque para mí la clave es lo que dice Neko, y ellos se aseguraron de decir, bueno, con la Scorpio hasta los accesorios te van a funcionar. No vas a tener que cambiar nada. Quédate tranquilo. Sí. Se atajaron bastante, sí. El tema es justamente eso. Se atajaron de más para que salga. Sí. Para mí se atajaron de más. Eso, a mí los dijeron eso y no te dijeron, bueno, pero ¿por qué va a estar buena? ¿Qué me va a dar? ¿Qué va a servir? Microsoft no se puede equivocar otra generación más. No, no puede. No, a menos no. El área de Xbox. O sea, no, si quiere seguir estando más o menos a un nivel competitivo con Sony, no se puede equivocar más. No puede dar más, no puede dar más traspiés. Ojo, ellos salen un año y medio, tiraron una presentación. Además, muy como, eso, che. Eso es fundamental. 18 meses es una enormidad, es una de tiempo. No, bueno, no venden una Xbox One más. Con más motivo. Para mí anunciar que salía en el Holidays 2017... No, eso para mí está bien de nuevo, por lo que decía del desarrollo, porque lo dijo Phil Spencer en las entrevistas allá de Momes. Sí, tipo, si yo no lo decía, no lo puedo hablar abiertamente con ninguno de los proveedores, porque después hay temas legales en medio. Entonces yo lo digo ahora. Sí, lo escuché. Y después puedo hablar con todos los developers de cómo hacer un buen juego. Pero ¿cómo le cae consola a la gente? Y en 18 eso, meses puede hacer un montón de juegos. Está bien, pero vos escuchaste la entrevista de Giant Bomb. Yo la escuché. Está bien, yo la estoy recomunicando ahora. Está bien, pero la E3 la vio todo el mundo. Y ahí es donde se hace el anuncio. Y vos te quedás con eso. Bueno, pero yo sigo levantando la bien, boludo, banderita pero de no esto no es nada para consumidores, para el mercado. Están tratando de cambiar cómo funcionan las cosas y eso va a repercutir en el consumidor. Es que pero cambiar, no es para el consumidor, obvio, va a cambiar. Es para ellos. Y ese es el tema. El tema es que lo hagan bien. No, yo tengo miedo que la caguen, boludo. Igual vale más que lo diga Phil Spencer. ¿Qué te importa que se si la caga la Xbox? Mierda. Igual tenés a Kratos, boludo. Tenés a Link dando vueltas por ahí prendiendo fuego todo. ¡Aguante todo, boludo! No, y aparte la Xbox me chupa un huevo porque tengo una PC. Best time to be playing video games. Claro. Lo dijo Vinny Calavera. Te voy a poner el fuego a la granja, Link. En realidad me chupa un huevo cualquier cosa venga de Xbox, pero porque al tener PC ya está. Sí. En realidad, para el usuario de PC fue una gloria lo que anunciaron todo en excepto la última. Excepto porque hay que usar el store de sí, Windows. Sí, el UWP. No, pero ¿no viste que dijeron que en un futuro algunos juegos de Microsoft van a llegar a Steam? Quizás. Sí. Con suerte. Ey, pero ahí, y a Origin y a Uplay, a ver si vendemos. No es casualidad que ninguno de esta ronda tiene Xbox One. me parece. Es casualidad porque él podría haber caído porque él es el hombre de Xbox 360. Yo te digo honestamente, yo vi cuando dijeron la Xbox One S y dije, che, esta consola podría llegar a convencer de comprar una Xbox One. Después dijeron, sale en PC y sale a Scorpio y dije, no tiene ningún sentido que me compre una Xbox One. Sí, pero nosotros desde acá de Argentina, en Estados Unidos es distinto. Yo tenía la idea de comprarme una One directamente, y justamente, como decís vos, mirá, si yo no me la iba a comprar, no se la iba a comprar a nadie. Pero el anuncio de la S me copó por el precio, por el tamaño, y digo, bueno, voy a poder jugar, yo que no soy jugador de PC, prefiero jugar... Pero comprate el control. Prefiero jugarlo en consola. Entonces me gustó el anuncio de la One S, que es más chiquita. Claro, es más chiquita, puedo jugar esos juegos, sale barata. Bueno, ahora sí me convencieron. Si la PC ya la tenés, te compras el control y es lo mismo. Está bien, pero no tengo. Puedes comprarte una PC más chica. Bueno, no, pero es verdad, quieres ser un usuario de consola. No, a mí me gusta jugar en consola particularmente. Igual, más allá de eso, en mi caso particular, mi PC está medio, pero vos tenés el caso de Marce, que su PC está de medio para abajo. Mi PC está de medio para abajo. Mi PC es una notebook con placa integrada y es lo que uso. De bajo para abajo está entonces. Le manda la PC al otro, ¿viste? Como... Yo no tengo una PC, yo tengo una notebook. No le viene mi PC, claro, por favor, te pido. Marce no tiene una herramienta de juego, tiene una herramienta de trabajo. Claro. Sí, a mí me calienta cuando juego Hearthstone. Gracias, Gabriel Office. En 640 por 480. Estoy contento que salió el Divinity Original Sin en Play 4, mira lo que te digo. O sea, la PC de Marce corre el Word, pero no el Excel. Pero entre comprarme una One y una Excel, PC, me compraría una One. Celdas, me no. Chupa la pija. Bueno, ahí está. Es el mismo caso que el mío. Yo que soy jugador de consola. A mí no me gusta jugar en PC. Yo que soy jugador de consola. Me gusta todo lo que es el aspecto de la consola. Me gusta coleccionar consolas, por empezar. O sea, eso ya es definitivo. Yo te banco también. Me gusta tener los juegos en caja. Algo que si. Sale el Halo en PC. Mirá, el Halo es una aplicación. Me lo meto en el culo. Me gusta la cajita. Fin. Así que para mí no tiene sentido jugar en PC. Más allá de todos los indies que son para jugar en PC y lo puedo jugar en el laptop. Así que tengo todas las herramientas de juego que necesito. Yo diría que es una opinión válida, ¿no? Está perfecto. Lo que pasa es que parece una boludez, pero para mí hay un gran mercado de gente así. De gente que le gusta jugar en consolas porque le gusta. Y en Estados Unidos es la mayoría. Claro. Sí. Pero por eso desde acá, en nuestra perspectiva, es que en Estados Unidos todo lo que esté alrededor de la televisión es mejor. Claro, Argentina es o Sony o PC aparte. Sí, claro. No, claro. No, es la Play o la compu. Claro, en Argentina es así también. Y vos decís, Seba, veo la Xbox One S más barata. Acá probablemente te la vendan más cara que la Xbox One. Claro, no, acá en Argentina es tipo, me es más barato una PC porque los juegos son infinitamente baratos y pirateables y todo. Cuando se va ahora, olvídate de Argentina. La PlayStation 3 Slim te la vendían más cara porque era la nueva, en teoría, claro, que la anterior, y no, en realidad era más barata. No, pero sí, bueno, somos así. Porque tenés gente que va y la compra. Sí, sí. Forros, hijos de puta. Hoy te venden a 10 lucas la más chota de las Play 3, que es allá que sales $200. Sí, lo que tiene Topo de ser es horrible eso, boludo. Es una mierda. Yo me la compraría igual para poder jugar los juegos de Play 3 que tengo, porque murió la mía, boludo. Mi Play 3 murió, yo me quiero comprar la más chota y acá sale 10 lucas. No, gracias. Sí, me pasó lo mismo. Bueno, te decía, y yo, en realidad, por obviamente, sé que no se adapta a este mercado, pero digo, cuando yo vi el anuncio, porque todavía no sabía la venta tampoco, cuando vi el anuncio dije, bueno, ahora sí me llama la atención una One. La One S, particularmente, pero no sé si me compraría la Scorpio. Igual que, pero por el precio. Por el precio, porque es más chica. No, como consola es linda. El precio no es para vos. Para nosotros. Ojo, porque el precio es otra cosa. Porque te dicen $299, te ponen el 2 teras. La pindonga. La de 500 gigas. Claro, 200, decía, o sea, $300. Decía a partir de 300. Sí. No. ¿Con el adaptador de Kinect? No, el adaptador de Kinect teóricamente es gratis. Mira, Kinect es una palabra que desapareció del diccionario de Microsoft. ¿Se acuerdan de Kinect? Pero bueno. Es increíble que te cobren los 500 GB del upgrade $50. Eso a mí me parece ridículo. O sea, la Xbox One S de 1 tera te sale $350 y la de 2 tera te sale $400. Es una estupidez. Pero bueno, eso es otro tema. Y un celular, te cobra $100 16 GB, o sea. A ver. Sí, pero te pusieron a partir de $299 asterisco. Para hablar por teléfono. Ya está, estoy cubierto. Y después decía hasta 2 tera. O sea, hasta los dos tenés desde y hasta. No disponible a recibir ese chaco. En algún momento la plata se convierte en cantidad de megabytes. Tipo. Sí, vuelvo un poco a lo que decía antes y que le decía a Fede, el tema de la multiplicidad de consolas que tienen en otros lugares. Sobre todo en Estados Unidos. La gente no le jode el hecho de tener que comprar múltiples consolas durante una generación porque están acostumbrados. Los chavales dicen, me gusta tal juego de la Xbox. Bueno, me compro la Xbox. Después no la uso más en 6 meses. Y después sale otra cosa y me la compro Fede de vuelta. Garten, man, que compran y venden y compran y vuelven a vender. Hijo de puta, Fede, me compré, me pagué el año de Plus solo ahora. Para jugar con está él. Completamente demente. Solo para jugar con él al Destiny de nuevo. Me volví a pagar el año de Plus y el forro Desapareció. No, pero es ridículo. O sea, su cuenta sigue estando en algún lado. Bancando lo que dice Maxi, me parece que la generación pasada fue donde eso se vio más. Ponele, un montón de personas entraron con Wii y compraron un montón, y el boom de la Wii duró 3 años. Ponele. Un poco menos, quizás. Cuando terminó de salir Mario Galaxy, murió. Sí. Bueno, salió Mario Galaxy 2, murió. También le fue la Wii, que banca la Wii U, banca la que sigue. No, pero a lo que voy es que, bueno, arrancaron, se compraron eso en 2006, no sé ni cuándo salió. Sí, 2006. 2005. No, 2005, 360, no, 2005, 360, 2006, la PlayStation Wii. 3 y Wii. Bueno, se compraron ahí, 2 añitos. Después se fueron y se compraron la 360. Sí. Después se compraron la Play 3 porque las mejores exclusividades de Play 3 salieron más al final de la consola. Uh-huh. Entonces está bien, metiste 3 consolas en una generación. Entonces es verdad, es un público de mercado que está acostumbrado a tener varias. No sé si está acostumbrado a tener varias de la misma. Ese es el tema. Boludez, ese es el tema. Es una boludez, ¿eh? Pero no vas a tener varias con este modelo. Está re acostumbrado porque tiene... Cambia el teléfono. Hay gente afuera que tiene la Play 4 en el cuarto, la Play 4 en el living, la Play, pero ¿qué pasa? Sony también te dice, puedes tener 2 Play 4 que compartan cuentas y Mac no. Entonces, pero... No sé cuánta gente igual es esa. No, pero afuera existe esa posibilidad. Sí. Acá ya ni siquiera. De los 40 millones de usuarios de PlayStation 4, no creo que la mayoría sea uno. Sí, no es un caso. No estás hablando de nada. Sí. Aparte, es jodido hablar también de un mercado tan establecido como es el gaming, que es una industria que tiene, o sea, en esplendor, que 25 años, 30 años con toda la familia. Por un lado eso, y por otro lado está en pañales. O sea, si sacamos, claro. O sea, tenemos la generación que es de la Magnavox hasta la NES, y de la NES hasta la Play 4, son 2 cosas diferentes. O sea, el quiere el 83, un vacío, claro, en, o sea, el medio. Before ET, después de ET. El mercado de los celulares. After ET, before ET. El mercado de los celulares tiene menos años. Pero, está bien, pero eso acoso usa todo el mundo. Esto es un hobby. Bueno, ahí está, no, y los smartphones menos que menos todavía. Y los celulares también. Los celulares salieron también, después, bueno, que los videojuegos. Vino, pero, claro. Sí. Esto es un entretenimiento. Está bien, pero digo, incluso siendo más joven, el mercado de los celulares ya hace muchos años que viene haciendo esto. Entonces no te sorprende. Quizás en un futuro nos acostumbramos a lo que sea y el modelo sigue, pero porque es la costumbre. Y ya va fue. A ser como el cine. O sea, pasamos de película blanco y negro muda a. Mirá, ahora están hablando en pantalla, No, no quiero que hablen, Claro, callate. Tenemos de pito. Poneme la letrita. Estéreo, no. Después vino un chabón y le metió color. Pum, mirá, Game Boy. Es que sí. Digo, y ahora no puedo ir al cine sin ver una película doblada. La puta madre. Hijos de puta, boludo. O sea, algo así va a tener que pasar. Es que la costumbre te va a ir empujando también, digo, los años. O al revés, la no costumbre por ahí. O vamos justamente a ser viejo choto escuchando partido por radio. Justamente que sea un mercado tan nuevo hace que lo puedas mutar más porque la gente no se llega a acostumbrar a determinadas cosas. Por eso nos malacostumbró la generación anterior con los 10 años. ¿Sí? Eso perjudicó más a, no a nosotros como gamers, todo lo contrario, sino a la gente que está en el negocio que quería probar, ahora quiere probar algo nuevo y tiene cagazo de que no funcione. Porque la gente va a decir, che, no, mi 360 me duró 10 años. Asentó un concepto falso de la duración. Exacto, de una consola. Igual a nadie le duró 10 años porque todas cagaron. Sí, no, se nos quemaron. No, che, la mía. 2008. Yo la tengo de 2008, se me llega quemar hoy, Neko, la concha de tu madre. ¿Qué placa tenés? Creo que es la Jasper. No, no se te quema nunca más, es un caño. No, Falcon. ¿Falcon? No había salido ya. ¡Oh! Mirá, se va a desaparecer. Mirá, Neko. Es difícil. Bueno, creo que ya lo agotamos todo. Sí, todo lo posible. Vamos a cerrar el tema ahí. Básicamente, la respuesta no es Japón en este caso. No, pero en este momento particular no sería Japón. Japón juega. De hecho, Japón ahora en este panorama es un universo aparte. Ni siquiera es un planeta. Japón sigue mobile, o sea. Por eso. Sí, pero nada, la verdad es que hemos hablado de nuestras situaciones particulares. Habíamos hablado de la situación es de otros países y lo que nos parece, pero no podemos concluir algo muy concreto hasta que no pase. Fue todo un anuncio y vamos a ver qué onda. Concluimos sí que los early adopters de cierta forma son los que siempre mueven para adelante. Son los que mueven la rueda. Y terminan tomando la decisión para todo el resto de la gente. Podría estar bueno, pero ojalá no la caguen. Para mí va a funcionar. Para mí va a funcionar. ¿Funcionar? Un optimista. Una gracioso, opinión. Mátenlo. Casi todos... Va a funcionar porque es, si es a donde deciden llevar el mercado, no va a haber otra alternativa hasta que... Si no funciona, no hay más mercado. Es culpa de la obvia, digo, que dijo, todos los años vas a sacar una nueva obvia de mierda. No creo que sea tan así porque Sony justamente está esperando a ver cómo sale. Sony está esperando a ver cómo para sale. Para mí sale en octubre. Todavía no dijo nada. Se liqueó. Bueno, vamos a vamos pasar nons a la siguiente sección. Sí. Que como todas las veces que tenemos así una gran cantidad de invitados, será la Triforce, donde nos dirán de sus juegos obligatorios para la humanidad, básicamente. Hola, Y estamos de vuelta en esta sección tan bella que tenemos una vez cada año, más cada o menos. Cada 50 programas. Aproximadamente, que vendría a llamarse Triforce. Y siempre empieza con el tema de la presentación del Link Between Worlds ahora, desde que salió y fue un lindo remaster del tema original del Link to the Past. Y sí, grandes juegos, de eso se trata justamente esta sección. Vamos a ver qué juegos quieren recomendar que la gente juegue por la razón que se les cante a ustedes. Y tiene que ser así como una máxima, ¿no? Onda, tienen que jugar estos tres juegos. Así que, ¿quién quiere arrancar en este momento? Recordemos que esto es exclusivamente para invitados primerizos, pero hoy, como es una oportunidad especial, porque capítulo 200 y aguante todo, Guillo también va a tirar otra vez tres juegos. Porque a Guillo se le cantó, por ahí diga algo. Pero ustedes me lo pidieron, hijo de puta. No sé, yo estaba mirando el celular igual, esperando es a que empecemos a cuando estaban discutiendo es todo 3? Y siempre es distinto el top 3. No, Half-Life tiene que está estar. Está bien, va cambiando. No, pero ya lo dije. Que empiece Guillo, entonces. Dije, Pokémon su punto. Red, Portal y Half-Life 2. Bueno, ahora, ¿cuál es la actualización 2016 de no, eso? Juegos de Valve ahí, déjamelo pensar y que tiren el todo. Entonces, que no sea Mass Effect 2. No, pará, no seas pelotudo. Si no está Witcher 3, te cago a trompar. Fede, ¿se acuerda? Me acuerdo. Perfecto. De Super Nintendo no puede faltar Illusion of Gaia. Juegazo. Lo extiendo a la trilogía de Quintet, si lo pueden jugar, que es el Soul Blader o Soul Blazer. Illusion of Gaia, Bar Illusion of Time. Y el Terranigma, si no me equivoco. Juegazo, los tres. El que más me gustó a mí fue Illusion of Gaia. Contá un poco de qué va para los que no. Es un action RPG donde, a diferencia de Zelda, que matás bichos por matar porque sí, acá el objetivo es matar a todos los que están en el mapa actual. Y cuando los matás, o leveleás defensa, ataque o vida. Y generalmente abrís una puerta también. Sí, y te abre una puerta o para poder seguir avanzando. Bien. Este juego lo hacía Enix, ¿viste? Como termina Square Enix, todo esto era lo que hacía Enix. Antes de que... Sí. La parte buena. Antes de volverse... La parte no cuadrada, digamos. Pre-apocalipsis, digamos. Pre-Square Enix. Lo amé, lo tengo original. Me lo trajo mi abuela con... Porque Marce sí, está sin reaccionando saber, ¿no? En silencio. Con remera encima... Me enamoré de ese juego. Todavía tiene la remera ahí toda podrida. Sí, está okay. Eres negra y estás transparente ahora. Estampa de goma, ¿viste? Entonces se va pudriendo. De lo que la usó. Se va saliendo. Yay. No, me quedaba gigante, imagínate, claro. Cuando la estás girando. Siguiente generación, PlayStation, el Background Story. Lo dije en nueva partida, lo repito acá. Hermoso. Lo amo. Salió de la nada, terminando el ciclo de AP1. Y es un RPG también action nuevamente. Que lo tiene todo. Tiene lore, historia de puta madre, enemigos de todo tipo, enciclopedia. Como Marce me gusta coleccionar cosas, mato un bichito, quiero ver qué tiene, las estadísticas, darle vuelta al modelo, verlo. Eso es fantástico. El historia de Punisher me tiene Game of Thrones, más o menos. Sí, es un precursor de Dark Souls, si querés, con las limitaciones que había en ese momento. Escuché muy buenas cosas del sistema de combate con la esfera. Claro, loca vos tocás círculo para atacar, sale una esfera. Se proyecta con un radio. Sobre el donde mapa. Llegás a atacar, le atacás al chabón. O lo que, bicho, la evolución que sea, de parasitivo. En una parte del cuerpo. Y si sos grosso con el control, lo atacás siempre infinitamente porque tenés que hacer combos. Claro. Y no se cansa el chabón. Lo tengo anotado en mi infinita lista de JRPGs a jugar. O sea, cuando haces eso te aumenta yo el risk. Lo tengo anotado en mi muy corta lista de JRPGs a jugar. Cada vez que combeas te aumenta un risk. Que cuando le llegas a cerrar y tenés el risk alto, pegás menos, te saca más vida, tenés que esperar a que se te baje el risk. Muy bueno. Y no puede faltar nunca el juego de PC, el Doom. ¿Original? ¿El viejo? El Doom. Bien. Doom, el D-U-M. 1994, el único Doom, sí, realmente. El Doom. Se puede confundir, hubiera dicho Doom 2016, no, pero el original. Es que el de ahora igual es increíble. Es increíble también. Claro. Va a venir ligado con una recomendación que voy a hacer más adelante. Bien, perfecto. Bueno, señor Neko. Señor Neko, bueno, yo voy a hacer a la inversa de él. Él empezó por la generación más antigua, yo voy a empezar por la más moderna. Obviamente, como dijo el señor Nico Villas Palermo, voy a hablar de Dragon Age Inquisition. Origins. Origins. Origins. Dragon Age Origins. Ah, la boda, Neko. Gran juego del año 2009, uno de los... o sea, la evolución natural de lo que arrancó con la idea del KOTOR, con la idea de meter el rol antiguo dentro de un juego, pero acá lo hicieron casi que quede no evidente. O sea, ya no era más el que tiran un dado, que vos ves que dice el rol de Will es 4D6 y vos decís, ¿qué? ¿De qué me están hablando? ¿En qué idioma? Si no juegas rol, claramente. Pero... nada, un juegazo medieval con magia, con personaje personalizable. O sea, digamos, sería el momento cúspide de BioWare para la gente que no juega Mass Effect y que no le gusta el espacio. Justo antes del declive total. Claro, justo antes de que lo compre EA, ponele. La evolución natural del Baldur's Gate. Sí, exacto, bueno. De Neverwinter Night, incluso. Sí, también. Bueno, nada, le metí 1580 horas porque lo pasé como 9 veces con distintos personajes y cosas. Y, sí. Nada, bueno. Dato de color, que no sé si Fede lo dijo en alguna Fede. Me parece que no, porque no sé si en algún momento hablaron de Dragon Age. Cedas, el nombre de, sí, la tierra, es... La anécdota es buenísima. Sí, es buenísima. Es excelente. Originalmente salió de los foros de BioWare, donde la gente llamaba The DAS al mundo, que era The Dragon Age Setting. Sí, sí. Y entonces los de BioWare dijeron... De DAS, Cedas. Bueno, listo, ya está. Cedas, THEDAS, todo junto. Me encanta que con Max escuchamos los mismos podcasts, ¿no? Y escuchamos las mismas historias. ¿En cuál había sido de todos? Creo que fue en Giant Bomb. O sí, fue en DLC, o en alguno de esos. Creo que en Giant Bomb, porque yo lo sabía también. Y entonces, DLC, lo sabía escuchar. Claro, el que compartimos los tres es. Bueno, bueno, eso. Cuestión. Entonces, Dragon Age Origins y el 2 también. Y, ¿no? No, bueno. No seas pelotudo, Nicolás. Volviendo, hablando de la generación. Sí, sí, cuando se pudre todo le digo Nicolás. Hablando y no le digo Renzo porque ya fue. Y cuando me dice Jorge ni te digo. No, me pego. Sí, porque me llamo Nicolás Renzo Jorge. Vale. Y entonces, en la generación PlayStation, naturalmente tiene que estar Suikoden 2, que es uno de los mejores RPGs de la historia. Evolución natural del primero en absolutamente todo sentido. Yo soy una de las pocas personas que creo que acá consiguieron el primero original y pudieron hacer el truquito de jugar al 2 con la save del 1. La save del 1 pasada al 100%, estoy hablando en la consola misma, ¿no? Después a través de emuladores y demás es otro tema. Yo lo tengo trucho, pero no me acuerdo si se da. Claro. Además lo compré tipo... Estaba en un viaje y entré a un negocio así de mala muerte y... Che, ¿tenés un Suikoden? A ver... El chabón se va al fondo y vuelve con una caja así cerrada, cubierta de polvo. Sí, toma, $5. La caja vertical de Play, las viejas. Además, la caja de Suikoden 1 tiene la particularidad de que, por ningún sentido, es caja doble. No tiene un segundo disco, no tiene nada. Como lo de Magna Story. Sí. Bueno. Ah, no, Magna Story tenía el CD Demos, perdón. Parasitivo, creo que. Entonces, no. No, bueno, no tenía el CD Demos. El CD Demos lo tenía Persona 2 Eternal Punishment, que venía con el segundo CD que tenía las entrevistas con los desarrolladores, claro, y en demás. En vez de traer el primer juego, venía el segundo. Claro. Sí, una estupidez. Pero bueno, Suikoden 2 para mí uno de los mejores juegos, principalmente de PlayStation, pero de la vida. Que se puede jugar ahora que lo amé. En Play 4, así que. Se puede jugar en Play 4. Pero hay además, que darle plata a Konami para eso, así que no. No, ¿en Play 4 se puede jugar? No, en Vita. Lo puedes jugar en Vita o lo puedes jugar en Play 3, porque está disponible en Store como un PS1 Classic. Eso, sí. Nada, juego, tenés que juntar las 108 estrellas del destino. Y tenés que juntar las 108 estrellas del destino, porque tenés que encontrar a algunos de los chabones que se esconden bastante bien. Sí, chabones que seguramente están una sola vez en un momento particular de la historia y después nunca más. O sea, te los perdiste, nah, y cagaste. La típica de un juego japonés. El salto gráfico del 1 es increíble. No, pero el salto no solo gráfico, sino que de animaciones. Oh, porque sí, en el 1 sí, vos ves a cartones que se mueven y en el 2 sí, ves es una serie de televisión que se está moviendo. Hicieron lo que pudieran. ¡Wow! ¡Qué loco esto! Además, los duelos en el 2 son mucho mejores que en el 1. Colores. Tenés un montón... Metieron Fire Emblem dentro del juego también. O sea, tiene una parte que es Fire Emblem, básicamente. Un juego de RPG con tres sistemas de combate juntos. Exacto. Y están buenísimos todos. El duelo con Luca Blight, qué buen. Ah, bueno, nada. Bien. Y como mejor juego mío de la historia, es uno de los primeros que los que marcó la vida. Y obviamente estoy hablando de Super Mario RPG, La Leyenda de las 7 Estrellas. Está muy bien. ¿Te gustan las estrellas? Que sí. Me gustan los RPG, claramente. Lo mismo cuenta. Bueno, ¿y Japón? Uno de los mejores juegos de Squaresoft. Square. No, era Squaresoft. La pre-crisis. En su momento. Sí, sí. Squaresoft. Primero Square, después Squaresoft. El mejor, posiblemente el mejor RPG de Mario que haya, porque desde entonces todos fueron medio para abajo. Porque si bien Paper Mario está bueno, no era mejor. No, ninguno es mejor, pero. Bueno. Baja del 11 al 10, sí, boludo. No, está bien. And a Thousand Year Door está casi ahí. Pero nada, un RPG de Mario que está buenísimo, en el que podés jugar con Koopa, o sea, en la época, y podés jugar con Peach. Y con Gino, que no tiene nada que ver. Bowser. Y con Mallow, la rana que tiene forma de nube. Pero buena bueno. Pregunta la de ¿Bowser ella, o con Koopa? Bowser. Ah, está bien. Muy bien. Pero tenías a los Koopa Troopas. ¿Eh? Sí. ¿Qué eran, summons? No, pero una de las habilidades especiales era summonear un paratrupa. No, perdón, era el... ¿Cómo se llama? Mecha Koopa, no me acuerdo. El que era como el los muñequitos que... Ocupa. Sí. No, pero... Ocupa era Bowser, siempre le afanaba el castillo, boludo. Bueno, pero arranca el juego y justamente viene una espada que le ocupa el castillo a Bowser y lo saca a la mierda. Entonces, una espada con cara. Sí, de la banda de Smithy, del herrero. Por eso son todas armas los enemigos en el juego. Es gracioso, es divertido. Y nada, es un RPG de Nintendo, es como Mania la obra, de Mario, boludo. Que está tremendo. Son dos herramientas. Que tiene un montón de cosas que salen onda de los Final Fantasy, sistema de combate recopado. Uno de los pocos juegos que arrancaron con la movida del timing hit. Y nada. La vida, jueguenlo. Vale. Ya. Se me achicaron los ojos, boludo. Bueno, Seba, sacanos de esta chinoqueada. Dale, sí, yo lo llevo. Se lo trajo anotado también. A tierras con. Sí, obviamente, sí. Su machete. A tierras con gente de ojos más grandes. Hashtag el machete de Seba. Muy achajusado, te digo. Está re parecido a Chas, boludo. Sí, sobre todo. Por la falta de pelo. Cada vez más, boludo. Bueno. Te pasé a Josh Widow, fuiste, boludo. Sí, sí, y a Phil Collins es un camino de no retorno, boludo. De no retorno. Sí, sí. Ahí se termina todo, boludo. ¿Lo escuchás en el aire esta noche? In the Air Tunar. Muy bien, Nico. Muy bien. Es un genio, boludo. Gracias. Bueno, chumbo, sí. No te escucho porque estás sordo, aparte. No sabía, pobre. Sí, está quedando sordo, sí. Por eso. No hubo risas, que bajó mucho. A Nelly gustó un carajo, se quedó sordo. Phil Collins, loco, media pila. Igual Beethoven lo hizo antes. Bueno, jalo. No, yo como soy un forro, les voy a hacer instalar dos box. Así que... ¿Viste? Te dije que estaba chajusado. Capaz que vos me lo resuelves, depende de qué estamos hablando. El primer juego es re chaju, posta, boludo. El primer juego que voy a nombrar es el Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Sí, papá. Una de las mejores aventuras gráficas de la vida. Manos quietas, tío. Tres caminos diferentes. Tres caminos, los tres de puta madre. De partes de acción bien metidas para lo que era en la época, que te lo querían meter en todas las aventuras gráficas. Bueno, Rapsal, loco. Nurapsal, Oricalcum y algo que todo. Sócrates, Hermócrates. Desde pequeño nos volaba el bocho. El error de cuplo de Platón. Qué lindo. Nada, increíble juegazo. A diferencia de lo que hablamos antes del Dedo de Tentacle, no es un juego con el que arrancaría a jugar aventuras gráficas, pues es un poquito más complicado. Tiene menos inteligencia, me parece a mí. O sea. Toca todo. Menos puzzles. Por ahí es más lineal. Es más lógico con la vida real porque está basado en Indiana Jones, que es aventura ambientada en el camino mundo, de los puzzles. O sea, claro, acción, bueno, puzzles, el camino de la acción era como el más. Sí, el más simple, digamos, el que tenía menos puzzles. Era básicamente aprenderte el sistema de combate y darle para adelante. Pero bueno, igualmente, una de las mejores aventuras gráficas de la historia, así, fácil. Sí, está sencillamente. Bueno. ¿Sí? Qué lindo, la puta madre. El segundo juego es el Metal Gear Solid 1. Sí, ¿qué querés? Sí. ¿Por qué elegí este juego? Yo lo jugué de grande ya. ¿Por cuántos de todos los motivos por los cuales hay que elegirlo? Si alguien escucha este podcast, igual es muy probable que no necesite la explicación. Más allá de todo, más allá de todo eso. 30 la última vez que hablé con él. No, yo el Metal Gear Solid original lo debo haber pasado en total unas 30 y pico 40 veces. Great Fox. Sumó 10 veces más de la última vez que leí. Metal Gear launches nukes. Surveillance cameras. It's like one of my Japanese animes. Ahí está. A medida que lo voy explicando, yo te lo voy a hacer decir a vos, Nico. Que ahora el remake de GameCube me anda en el emulador nuevo. Dolphin 5.0. ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! Y ahí yo aparezco en ese juego, en el remake. Hoy salió el announcement que salió el Dolphin 5.0. Esto es un PSA para la gente que escucha el podcast. Sí, sí, sí. Si juegan en Easy, y en la vida, man. La en Easy, donde están los tanques, el segundo barrio soy yo. Gané el concurso y aparezco yo en el juego. ¡A la mierda! Bueno, tenemos a alguien famoso, boludo. ¿En serio? Sí. Quiero screenshot de eso. Wow. Yo lo vi. Yo parecía que era un screenshot igual, no te lo tomes. Filmaron el acá. Yo estoy en el DCC también. Yo le pegué una trompada a Fierita. Oh, ¡qué bien! La verdad es el mayor logro de la ronda, boludo, posta. La verdad que no puedo decir más nada. Dije nada. Porque es algo que todos quisiéramos hacer, gracias, en realidad. Gracias. Él cumplió el sueño. Yo voy a explicar el motivo, pero quiero que vos seas el que diga Metal Gear cada vez que te haga nombrarlo, ¿te parece? No explica nada. Che, man, es Metal Gear. Vale. Sí, boludo, es Metal Gear. No, por eso, yo voy a explicar mis motivos. Bueno, si vos lo elegiste. Yo, el Metal Gear, lo jugué de grande, ¿sí? No, no lo jugué en su momento cuando salió. ¿En qué año? O sea, más o menos. ¿Qué fue el año pasado? ¿Cuándo fue? Ah, hace poquito. Hace muy poquito, sí. Bien. Hace muy poquito. Y me voló el bocho completamente. Fue el último juego que me voló el bocho. Y estoy seguro que si hubiera jugado... Metal Gear. en su momento me hubiera volado más el bocho, probablemente estaría muerto, no estaría acá en este momento contando esto. ¿Por qué no lo jugó antes? Aneurismas para todos. Y en su momento salió en PC después, ¿no? Sí, en el 2000. Claro. Yo tenía esa versión original. ¿Cuánto tiempo después fue? 2 años. 2 años, bueno. En ese momento como que ya había pasado el furor, yo no tenía consola, yo jugaba en PC y como que ya había pasado el furor, ya no, como que no le di bola, pasó desapercibido para mí. Así que encima la pelea con Psycho Mantis en PC es como... No. Sí, no es nada. Sí, es como... Desenchufa el teclado y enchufa el mouse. No, te decía algo sobre el control y es tipo, tengo un teclado y es más incómodo que la mierda, la concha de tu madre. No haces nada, el chabón no te afecta, lo cagas a tiros y chao. Claro. Bueno, no, igualmente no fue por eso particularmente, sino por esto que les contaba, lo jugué ahora y lo jugué en Play 3, así que un golazo, me voló la cabeza, es un juegazo de la reconcha de la lora. Si jugarlo con el control de Play es otra lo cosa. Lo juego con el control de Play. ¿Vas a seguir, Seba, con la saga? Voy a seguir. Yo ya había jugado. Yo arranqué. Horrible lo que voy a decir, pero arranqué con el 4. Hay mucha gente que hizo eso. Es como jugar Heavy Rain, pero con Snake. Fuiste a Yamamouse. Claro, una cosa así. Fuiste a Yamamouse. Fuiste a Yamamouse. Bueno, el 4. Me metanse todos un palo en el orto. Te perdiste el momento. Yo te banco, Nico. Me spoilé esa parte, pero bueno. Nada. Así que. Juegazo. Y ahora voy a pasar al otro. Ya te libero, Nico. Yo pensé que íbamos a poder hablar más del 4 y decir ¡Brava! ¡It's been too long! El 4 me encantó la historia. La historia que me iban contando. No me gustó el juego. La jugabilidad no me gustó. Me pareció extremadamente corta. Está bien. Habla del otro. Creo que sea el otro. Acá hay ese risa, pero el 4 creo que es el que más jugué porque lo pasé como 6 veces distintas. O sea, está re bueno, loco. Está re bueno. Fuego, mátense todo. No importa. Buenísimo. ¿Qué lo hago, boludo? Entre Rex y... Está re bueno. Bueno. Como yo no había jugado ninguno de los otros, me copó mucho el personaje de Raiden, que yo después decía, che, ¿qué eran de Raiden? Y me decía, no, Raiden es un pelotudo. Y yo decía, ¿por qué Raiden es un pelotudo? Lo he hecho para un barco, boludo. ¿Qué estás hablando? Más a Raiden en el 2 que en el 4. Es un capo. Yo. A mí no me disgustó. Aguante Raiden siempre. Eso, el de Mortal Kombat. Creo que estuvo mejor Raiden en el 3 que en el 2. Sí, cuando apareció como la máscara. Ah, sí. No, como Raiden. ¡Oke! Bueno, y paso al tercero, que es el Baldur's Gate 1. Ah, bueno, nos fuimos. Por eso. Yakuzama. Está muy bien. Por eso te silencié anteriormente. Sí, el Baldur's Gate fue prácticamente uno de los primeros RPG que jugué completo y al que le puse onda de cómo se debe jugar un RPG. O sea, le puse, no sé, 50 horas. Una barbaridad. El lore. Es poco en un RPG igual. En un RPG americano, no sé. Sí, los RPG americanos son los que más tardan. Jugaste lo mismo que yo al Farming Simulator. Y de esa época buen punto. Y de esa época más o menos se condice con lo que duraban las experiencias RPG. Los RPG sobre todo eran más o menos. Sí, salvo Diablo. Sí, además. Bueno. Sí, igual era. Igual, a ver, 50 horas significa lo jugué una vez sin sacar todo, quizás. Sí. No, creo que llegué a sacar todo. Baldur's Gate no es tan largo. No, claro, no creo que haya sido un juego tan largo. O sea, los RPGs anteriores a ese duraban más porque no sabías qué hacer porque era demasiado abierto. Eso ya eran bastante más guionados y tardaban eso. No, además lo habré jugado, o sea, para la edad que tenía mucho menos paciencia como para realmente ponerme a... Lo jugué más de pendejo entonces. Pero nada, fue lo que me presentó lo que era un RPG realmente. Lo que más me gustaba, que me pareció una boludez en ese momento, pero fue algo que me enganchó más adelante con el Mass Effect, que era leer el lore. Vos en el Baldur's Gate te metías en una casa y sacabas un libro de una biblioteca. Nada que ver. Te lo ponías a leer y te contaba la historia del lugar. De todo el lugar, de la gente, de los pueblos a veces en los que estabas. A veces más grande te contaba de Baldur's Gate, justamente, de la ciudad. O de Icewind Dale, incluso. ¿Sí? Y el lore me volaba la cabeza. Y eso después me gustó mucho en el Mass Effect también. Que parece una boludez porque parece algo re... Yo me leí todo el códex del Mass Effect. Sí, yo también. Y fue de lo que más me gustó del Mass Effect incluso. Sí. Pero por eso, parece una boludez. Es algo re anexo, pero eso en ese momento... Te hace meterte en el mundo, totalmente. En los personajes, en todo. Y el del Mass Effect estaba zarpado porque tenía ciencia de verdad. Y era como, wow. Sí, aparte en Mass Effect necesitas entender un montón de razas, de la política del mundo, de un montón de cosas. Bueno, el Baldur's Gate también te hacía enterarte de la política, que estaba bastante copado y tenía bastante que ver también con lo que estaba pasando. Pero a mí lo que me sorprendía, justamente, como les decía, como fue el primero que jugué, a mí lo que me sorprendía era, loco, estos tipos se tomaron el tiempo de escribir todo esto, por ahí nadie lo lee. que por ahí nadie lo lee. Era un libro que encontrabas en la biblioteca de una casa en un pueblo. Entonces, por ahí nadie lo lee. Dentro de todo eso apela a cierto tipo de público, porque se sabe que la gente que juega RPGs es muy propensa a leer todo eso. Peor es todavía en juegos como Quantum, por ejemplo, Break, que meten mails de 2 kilómetros que no lo va a leer nadie. Eso, o por ejemplo el Age of Mythology, donde tenés literalmente una enciclopedia dentro del juego. Ah, pero eso es increíble igual. O sea, eso lo banco. Realmente. Pero no, pensá en el hecho de que metés una enciclopedia del mundo antiguo y de los mitos. Era la biblia del juego, boludo. Tenía adentro, todas las stats, el lore y todo lo de cada personaje adentro, y me encantó. Aguante el Age of Mythology, un juego re bastardeado. Sí, escucha el soundtrack como mínimo una vez por día. Lo compartí mínimo una vez por semana. También. Aguante todo. Lo encontré en Spotify y fue como, esto es lo mejor que le podía pasar a Spotify. Lejos. No puedo creer que tenés Spotify. Sí, sí podés creerlo, porque sí, hay un montón de soundtracks de juegos en Spotify. Qué momento informercial. No puedo creer que esté en Spotify. Sí, puedes creerlo. Sí que está, porque hay más. Escuchar la música de. Un momento, Jimmy. ¿Me estás diciendo que si hoy me pongo en Spotify? ¿Estás seguro como que los cocodrilos disparan rayos por la cola? Por supuesto que sí, porque hay música de más de 240 juegos. De hecho, una de las nuevas cortinas, vamos a tener nuevas cortinas, porque el capítulo 200 y todo eso. Una de las nuevas es de Age of Mythologies. Porque aguante. Pero sí. ¿Cuándo va a salir? No sé, pero está. No, bueno, nada de eso. Y elegí el 1 más que nada por la carga sentimental que tiene en cuanto a mi persona. En todo caso, recomiendo más el 2, que el 2 es mejor juego, ¿sí? Y en el 2 se puede modear el 1 también. Se puede bajar un mod que te mete todo el Baldur's Gate 1 en el engine del 2. Sí, bueno. Mal no recuerdo, el 1 lo hacía BioWare y el 2 lo hacía Obsidian, ¿no? Se llamaba Black... Eso es el caso del Cotor, ¿eh? Ah, de Cotor. Eso fue Cotor, sí. Cotor, flashé. Pero eran todos los pero mismos. Pero sí, es la misma gente. Hoy Inexile, acá, todo es lo mismo. Blizzard North. Sí, pone L. Pero bueno, sí. Indiana Jones, The Fate of Atlantis, Metal Gear Solid 1 y Baldur's Gate. Muy bien. Juana. Bueno. Yo, como había dicho antes, no voy a aportar nada super cool como... Farm Simulator, no. No, nunca. Pero bueno, fuck it. Tipo, voy a decir los que capaz a mí me gustan, porque tampoco puedo recomendarle a nadie que juegue esto sí o sí, porque no me van a hacer caso. No a mí. Intentes dar excusas. Somos un grupo muy raro de personas, no te preocupes. No. Bueno, si hay algo que es verdad en este más, momento es eso. Todo tiene más carácter sentimental que otra cosa, como está casi perfecto. Todo lo que uno... Como debería ser. Es arte. Mi lista se basa puramente en mis sentimientos. Y yo no. Por eso la traje. Por eso. Corazoncito acá, tiene un corazón. Por eso la trajo impresa y dobladita. Puse mucho de esto en mí. Ahora le marca y lo pega en... Oh, bueno, el número uno, no por sea mejor, ¿no? El primero, bien. Vamos a poner El Rey León para Sega. ¡Sí! Es un juego hermoso. ¡Sí! ¡Juego de Sega! ¡Qué juegazo! Es un juego que amo, o sea, sentimentalmente me encanta y me lleva escuchando la cancioncita de Niel de las Jirafas en mi cabeza. ¡Ay! ¿Acordarse? Uno de los niveles más jodidos de cualquier juego. La Sirenita, pero está bien. No, está bien, está bien. Así arranca el tema. No, yo escuché la de la Sirenita. Pero también dijo tú y ahora dijo está, boludo. Si le cantás, no, si le subís el tono. Si le subís el tono a la última nota, es la de la Sirenita. Acordarse el coso de los monitos para ladrar, para poder pasar el nivel de las jirafas. Al final tenías que hacerlo como 3 veces distintas porque hay un mono que lo tenés que cambiar cada vez. Sí, porque siempre cambias el coso atrás. Bueno, eso es juego lo más. Bien lucky. Es el de Sigma chico. Sí. A ver, sí. El de grande. No me sale. Y de para eso agreguemos entonces también el Pocahontas que me encanta. No lo pero no, ay, es hermoso. No, hecho, es genial, no. Es genial. Creo que nunca puede salvar a John Smith al final. Que, mira, con el si nombre de Yankee judío, no, que igual, tiene que se muera. Igual, no te preocupes, que fue hace como 2 siglos, se moría igual el pibe. No. Pero si igual si te pones a pensar, es como bastante fuerte que si no ganás el juego, porque tenés que ir vos corriendo, ves ahí como le cae y lo matan al chabón al final del juego. Bueno, para chicos. Diferente, Mufasa muere sí o sí igual. No lo podés salvar. Spoilers. Vos vas corriendo, Pocahontas va corriendo, y si no llegás, vos ves a lo lejos como tipo le cae así, ¡puc! En la sombrita, y se muere. Ah, bueno. Y ahí que termina, tío. El mundo de Disney. Lloraban Juana y Manuel. Y digo, no, esto no, fue no, por culpa tuya. El gaming falló cuando Camilla no hizo un hack and slash de Mulan, boludo. Uy, boludo. Tremendo eso. Se viene el Dynasty Warriors Disney. Mira ahí, tiro. ¡Por favor! ¡Sí! Me vuelvo loco. Cálmense, chicos. Al final jugaría un Dynasty Warriors. ¿Sabés cómo conviene el título, boludo? Hearts Warriors. No, la cagaste. Eso para puto. Sí, mucho. Número 2. Pero creo que ya lo dijeron por ahí, el Pokémon Red. Si lo pueden jugar en Game Boy Color, mejor. Está muy bien. Y si es pueden sentir los botoncitos en Game Boy Color, nomás. Yo tenía un Game Boy Pocket y lo jugué, tipo. Creo que fue la primera vez que me di cuenta cuánto tiempo jugué algo, porque tenía el save con la cantidad de horas. Claro. 40 horas, la primera vez que lo jugué, y tenía todos en 99, tenía todo súper al palo, aguante todo. Pero aparte, me parece que después nunca un Pokémon para mí recuperó. La mística de los legendarios. Para mí, sobre todo, ¿sabes qué? Los edificios. Para mí nunca pudieron hacer edificios con los puzzles y con las mecánicas que tenían los del Red. El equipo Rocket era la concha bien de tu madre, esa torre del culo. Con las cintas transportadoras, hijas de puta. Excelente. Lo mejor, boludo. Pelear contra Giovanni era la posta, boludo. El hijo de puta del gimnasio de electricidad, el T-Surge, que tenías un puzzle para pelearle al chabón. El puzzle de los que se randomizaba. Se randomizaba. ¿Dónde estaba la lógica ese puzzle? No, nunca lo tuvo, nunca lo tuvo. Bueno, pero pasaba. Yo miraba el manual y veía los dibujos y me encantaba. Yo lo tenía súper tradicional. Era emulado. Perfecto. Yo después de jugar el juego de Pokémon, es como que vi un aviso en la televisión de que había un anime y fue como. Ahora mi vida tiene sentido. No, y después el anime es una cagada, ¿no? Pero no importa. Yo ya veía, o sea, ya conocía Pokémon. Yo primero vi el anime. Pero los dibujos del manual eran tan clásicos y distintos que el anime que me gustaba más y lo veía y era como hermoso. Pero eso es como el art. Si estuviera Dieguito, los mataría a coger a todos acá. ¿Y por casa cómo anda? Qué juegazo, boludo, qué juegazo. No, eso es lo más. Lo más. Y bueno, como tres, solamente porque manija y ya fue todo, el Splatoon. Está muy bien. Es lo único que me puedo sacar ahora de la cabeza y quiero ir a jugarlo. Capaz después se le pase, pero no, es un juego muy divertido. Tu lista me convenció más que la de Fede, tipo. No, es que mi lista tiene más corazón. Es como, capaz él lo pensó. Capaz él lo pensó. Y sin corazón el Capitán Planeta no se arma, loco. Era lo único para lo que servía ese indio, pero no importa. Acá, era de Latinoamérica. Mati, es lo mismo, el corazón. Boludo, el juego de Capitán Planeta, boludo. El de NES era muy bizarro. Me gusta que para el resto del mundo, tipo, Capitán Latinoamérica es ese pibe. Cualquiera de Latinoamérica es ese pibe. Mati, boludo, de América del Sur. Por el 9 de Brasil, boludo. No, pero en caso del 3, va, qué sé yo, es como que me siento más identificada por el tipo, o sea, la estética, como es, tipo, tan japonés. Todos los personajes secundarios son hermosos. O sea, a mí es re Juana, es re como que me encanta. ¿Are you a kid or a squid? Claro. Así que, es así, la banda de sonido es hermosa. Oh, es muy buena. Es increíble. Fuera de juego es muy buena. Tiene modo single player, aprende de EA. Capcom. Y está bueno. Pasa que no lo tenían que hacer coincidir con ninguna película, así que. ¿Battlefield en qué coincidía? No, con nada. Listo. Bueno, y tenemos un bonus track. ¿No? Falta Marce, es verdad. Sí, Marce es una persona que está invitada acá al frente. Mate, un par de cosas japonesas como Nico, no pasa nada, boludo. Sí. El Tokyo Mirage cuando salga. Te quiero, Marce. De hecho, voy a hacer igual que Nico, voy a tirar dos juegos japonés y un yankee. Estoy más colgado de las bolas de Fede en esta, porque ya medio que lo dijo. Voy a arrancar recomendando fuertemente, como pedo de bailanta, Terranigma. Okay. Terranigma es un JRPG... Action JRPG desarrollado por Enix para la Super Nintendo. Este juego salió solamente para Japón y para Europa. No llegó localizado a Estados Unidos. Este juego no se relanzó en una Virtual Console en su puta vida. Es el gran One Hit Wonder de la existencia. Lo recomiendo mucho porque todo el mundo tiene en la fucking gloria Chrono Trigger. Y este para mí es el único RPG que rivaliza con Chrono Trigger. Ok, bueno. Fuerte declaración. Sí. Grandes palabras. Para mí es mucho mejor que Final Fantasy VI o incluso, perdóname, Neko, pero que el Super Mario RPG. Mira cómo le duele el putito. Right in the fields. Pero si me parece, junto con el Chrono Trigger, los dos mejores RPGs de la era 16 bits entera. Entera, pero esto es un juego pesado, megas, no se preocupen. El juego es un chiste tan sutil que no lo entendió nadie. Lo entendí. No, lo entendimos y lo desaprobamos. I understood the reference.gif. Fue como, ¿esto está pasando? ¿Real? No. Lo entendí, pero que entre en un Xbox One. Lo entendí, pero no fue uno de tus mejores chistes, Marce. Claro, lo entendí, pero lo quise dejar pasar y ellos no te dejaron. Después se asustan con la pedofilia, me encanta. Tenés que seguir tirando de eso. Vos este juego estás solo, vos tenés una especie de caja que es un micro universo dentro, que es una especie de safe room, Room, ambas. Bien. El cual puedes equipar de diferentes armas, etc. Todo el mundo está por acabar. Está todo convertido medio en arena. Está yo... eyaculando por todos lados. ¿Todos pensaban lo mismo? ¡Eso fue un chiste! ¡Eso fue un chiste! ¡La concha de tu madre! Estábamos todos esperando el remate. Eyaculandia se llama. ¡Eyaculandia! Los juegos que más estamos esperando y no podemos aguantar porque nos estamos haciendo la paja. Claro, pero no es la sección favorita del el héroe de los niños y no, los grandes. No, en este caso no aplicaría. Bueno, why no sé. Both? Puede ser. Sí, bueno, Terra Enigma, jueguenlo en rompo, en su puta vida lo van a conseguir. Sí, sí. Okay. Bueno, siguiendo de generación, Xenogears para PlayStation 1, sí, juego de Squaresoft. Qué hermoso. Desarrollado por básicamente el equipo entero que hizo Cross Trigger. Está muy bien. Así que ya saben lo que es el pedir de esta gente. Un patrón. Aguante fe, aguante todo. Aguante el anime. Todo. Tiene los diseños, aguante creo que. Vamos a joder, qué carajo. Es una masa, tenés mecha gigantes, tenés un sistema de combate de combos. Lo recomiendo más que nada por. La banda de sonido es una bestialidad y tiene el mejor guión de la historia del JRPG. Sí. O sea, es la mejor historia jamás contada en un juego japonés, básicamente. Y Brasil todo. Y todo. Y la mejor pareja en la historia del gaming. Y la mejor pareja de la historia del gaming y una de las relaciones más humanas que ha hecho Japón con sus personajes, porque es increíble lo choto que son las relaciones de los japoneses. Estás hablando del personaje con su subconsciente, ¿no? Pero porque lo son en su vida real, o sea. Es muy zarpado eso, es muy zarpado. Sí, tal cual. Es una bestialidad y, bueno, quiero cerrar con... una recomendación muy personal porque es una saga que pensé no me iba a gustar en mi puta vida y la amo con locura, que es Halo. Quiero recomendar Halo Combat Evolved, juego que salió el 1. Bien, Marcelo. Sí, sí, sí, principalmente. Excelente. Bien, Marcelo. Mal Nicolás, bien Marcelo. Cuando quiero retar a alguien o felicitarlo, uso su nombre completo. Marcelito está sí, ahí. Halo Combat Evolved salió en el 2001 y es el éxito por el cual Microsoft existe hoy en día, básicamente, en la industria de los videojuegos. Porque enseñó a cómo mierda hacer un multiplayer en consola. Sí, Bungie, ¿no? Bungie. Sí, sí. Sí, sí, pero le dio que venía a hacer juegos el éxito a Microsoft. Sí. Claro. Mostró, bueno, también fue un paradigma raro en la historia de los FPS, porque acá también tenías, si bien tenías una barra de vida, la joda principal era el escudo regenerativo, que hoy en día tenemos la salud regenerativa, que es la evolución de esto. Sí. Que sigue la... ¿no? ¿Qué? Qué garcha, ¿no? Eso más culpa de Call of Duty, porque acá tenías la vida que te la empezaban a bajar una vez que te bajaban el escudo. Y la vida no se regeneraba solo. Era un sistema fantástico. Hoy... tan fantástico llegó Metal Gear. Y a vos te encanta eso. Sí, sobre todo. Igual esto creo que murió en el Halo 3 porque después ese tipo, no, si te acaba el escudo te cagaron a tiro, fin. Pero Halo creo que tiene la particularidad de haber hecho una historia de la puta madre en un FPS de una forma cinemática. Es lo mismo que hizo Half-Life. Contando la historia a través del gameplay, acá hicieron contando la historia a través de cinemática. Que es algo que en los FPS no había. O sea, jugabas Quake y jugabas Quake. Jugabas Doom y jugabas Doom. Acá te contaron una historia de la concha de Dios. Me parece que adoptaron mucho el estilo de cinemática y el modo de contar de Metal Gear. De hecho, en cuanto a cinemáticas y en cuanto a lo que querían plantear con eso un poco. Obviamente no tenías el codec, pero yo como frenaba sí, la acción. Sí tenías el codec porque estabas con Cortana realmente incluso, pero... Mirá vos, es verdad. Pero me parece bien, cómo cortaba la acción con la cinemática, no sé, a mí siempre me hizo un juego que, o sea, el tema de Master Chief y cómo el personaje es un silent character durante el gameplay, pero sí es un personaje posto durante la cinemática, me parece muy interesante, incluso hasta el día de hoy, que los personajes bajan una escalera y hablan pelotudeces todo el tiempo. Un abrazo al tráiler de Gears of War 4 de la E3. ¡Qué garcha que fue eso! Pero una historia muy fantástica, un lore muy rico, un universo muy vasto y sobre todo el gran cuidado que tiene la franquicia, porque la forma que se fue expandiendo, sea en las películas, como series cortas, como los libros, como los cortos de anime, incluso los cómics, todo está bien. O sea, no hay decir, che, la verdad que acá se mandan, pero todo, está todo muy bien, está todo muy bien cuidado, es fantástico y recomiendo mucho el 1 porque es el primero, o sea. Y más que nada, no solamente que envejeció muy bien su primera versión, sino que tiene hecha el remake para 360, que es el Halo Anniversary, que también está remasterizado el remake para la Halo Master Chief Collection de la Xbox One. Y en PC también está el 1, así que... En PC está el 1, pero es una poronga forma en PC. La versión de PC es un horrible. Bueno, no está atado a Game for Windows Live y medio. No, es anterior, ¿eh? ¿Sí? Es del 2013. No, porque lo repiratía, así que... El 2 fue el que rompió. El 2 es que... Yo cuando lo jugué en PC, creo que salió antes, pero cuando yo lo jugué en PC ya había jugado Half-Life 2. Así que yo lo agarré y dije, esto es una mierda, tipo, es una mierda absoluta. O sea, era el FPS más primitivo que podía haber en una PC. Era un Turok, una especie de Turok para... Todo lo que había Turok with Space Marines. Y encima era un mal port, o sea, una garcha. No, el port era un asco. Pero bueno, lo recomiendo muchísimo el Halo. Y el tema de Halo es uno de los mejores temas de la historia. Es tremendo. Todo el soundtrack de todo Halo es increíble. El laburo del chabón este Mike McDonald es... Sí, es una bestialidad. Es un animal el chabón. Y los soundtracks de Halo están divididos por las series de Halo. Tipo, el soundtrack de Halo es tipo soundtrack de Halo 1, 2, 3. Sí. Y tiene otro soundtrack diferente para, dependiendo de lo que esté contando. Fantástico. Y aguante Red vs. Blue. Sí, muy bueno. Está en Netflix ahora Red vs. Blue. ¿Posta? Sí. Y Fall of Reach también está en Netflix y la recomiendo a todo el mundo eso porque es el origin de Halo y fantástico. Qué groso el Reach, boludo. No sé. Ahora sí. Bonus track. Bueno, bonus track. Rápido, sencillo. Súper personal y súper arbitrario. Un FPS, un RPG y otro juego que... increíble. El FPS es el Medal of Honor Allied Assault porque nunca me sentí tan en una película de guerra. De hecho, estuvo metido Steven Spielberg, sí. Era rescatando al soldado Ryan, hecho juego. Y nunca me voy a olvidar el desembarco en Normandía. Alguien vio hace poco el Did You Know Gaming, ¿eh? En el que lo mencionaban. Me pero todos los Medal of Honor, o sea, Medal of Honor se lo producía Spielberg. Nació por idea de Spielberg. Sí, yo vengo diciendo hace rato, yo quiero jugar de vuelta un juego de la Segunda Guerra así de puta madre con gráficos. Bueno, de... ya va a volver. Hay un Kickstarter ahora que están haciendo. Me da lo honor a la idea, Saúl. También, aparte, es el síndrome y el gen de todo lo que fue Call of Duty, porque la gente que lo hizo después se fue a hacer Call of Duty. O sea, Call of Duty 2 es el primo, hermano o el hijo bobo de Me da lo honor a la idea, Saúl, porque son muy similares. El hijo bobo es lo que pasa cuando dos primos hermanos. Claro. Bueno, bueno, entonces todo es el 3. Todo, no, Me da lo honor a la idea, Saúl, te juro. Jueguen solo el desembarco en Normandía. Es espectacular. Es literalmente uno de los mejores niveles de algún juego que alguna vez jugué. Es espectacular el momento que desembarcas y decís, me están cagando a tiros. Y esto lo voy a tener que hacer 20 veces. Y calcular milimétricamente, porque no te regeneraba la vida. Bueno, tengo que ir a esta cosa, a esta trinchera, a este lugar. Si tienen la chance, vuelvan el tiempo y jueguenlo en el 2000 y pico, porque ahora ya no va a ser lo mismo. La pero, verdad sí. Es que ahora probablemente quedé muy viejo, pero... No, es brutal lo mal que me... Me quedé noches y noches y noches de mi preadolescencia, en lugar de ser sociable, jugando a eso. Y la verdad es que la pasé increíble. Escuchaba la radio. No vas a encontrar juicio jugaba. Negativo en este círculo. No, claro. Convengamos que te haces entre amigos. Aparte, tenía una historia copada. Era Segunda Guerra, todos niveles. Tenía mucha variedad. Tenía cosas de stealth. Después tenías cosas más en vehículo. En distintos settings. Bueno, todos los después, los que vieron en Call of Duty 2, por ejemplo, eran lo mismo. Juegazo, increíble. Y sí, porque los que estaban ahí después. No, pero me causa gracia porque vos decís, tenía un montón de variedad y después. No, pero después en todo lo mismo. No, es que... ¿Bravo Sin Arms te gustó? Se contradice, pero la idea... ¿Bravo Sin Arms? ¿Bravo Sin Arms te gustaron? Demasiado táctico. Dejemos. No, Guillo, decí que no y listo. Es que lo dijo tan entusiasmado que no le puedo decir que no. Ese se empezó a desinflar, güey. Claro. Son todos iguales, este es el único que tiene algo distinto. No, no me da la forma de eso. Después también te encontrás con Manon, que es la del 2, me parece, y no la del 1. Es un momento genial. Sí, la galletita. No, es la franchute del 2. Y jueguenlo porque es increíble. Aparte de un FPS de más vieja escuela, sin vida regenerativa. Después, un RPG de BioWare. No es Mass Effect, no se preocupen. Es Knights of the Old Republic. Es el juego con el mejor plot twist de la historia. Es tremendo. Mass Effect del espacio, papá. Es tremendo. Vos, Maxi, lo viste tarde. Es Mass Effect en el espacio, es buenísimo. Nunca te lo voy a dejar pasar. Te quedó, Villa. Bueno, fue un acto fallido. Knights of the Republic, ¿tiene mejor plot twist o no? Es tremendo. Yo que lo jugué hace relativamente poco, ahora unos 2 años. Yo no podía años. Creer que Maxi no se había enterado de y no, no me lo spoileé, eso es lo increíble. Ojo, no me lo spoileé. Pará, si vos te lo pones a pensar entre las cosas que han sido spoileadas a nivel general, tipo Luke, es el padre de Luke, Darth Vader, obviamente, el final de Sexto Sentido y un par de otras cosas, no se ha spoileado, no está como en la cultura pop sí. General. No, porque no sabe. Hay, de Rise of the hay 7 juegos en la cultura pop popular claro. General. Mario es plomero. Pero la gente sabe que no se spoilea ese juego. La gente lo sabe. Eso, en la cultura gamer se sabe que ese juego no se spoilea. Y de hecho, no es como cuando salió el episodio 7, mucha gente no spoileó el episodio 7 por mucho tiempo también. La gente que le gusta Star Wars está. Bueno, pero ponele, un poco lo que pasa en Final Fantasy 7, yo no lo jugué y lo sé. Y lo sabe un montón de gente y se ha dicho en todos lados. Bueno, acá no. Tengo miedo a decir Heavy Rain, no sé si. No, Heavy Rain, no, no, Heavy Rain no. Estamos hablando de juegos. No, pero Final Fantasy con todo. No, no, no, no se sabe lo de Heavy Rain, no, no. Por eso, el plot twist. Aparte no le importa a tanta gente. Claro, ahí está. Eso es fundamental. No se dice porque no es relevante. Es un RPG de BioWare y encima de Star Wars es un RPG en el que si querés sos un Sith, si no sos un Jedi. Y pero siempre sos un badass. Obvio. Aguante todo. Sos el chabón más capo de la galaxia. La interacción con los personajes, las misiones que tenés que hacer con cada uno de ellos, la relación con Bastila también es una parte romántica. El robot tiene giros, homicida, que tiene cosas. El robot homicida es lo mejor, ¿no? El robot Meatbags. El robot es lo más hijo de puta HK47, que hay. HK47. Sí. La posta. Amo, HK además porque por el AK, obviamente. Sí. Claro. Amo por completo Knights of the Old Republic. Yo no soy fanático del 2, ¿qué quieren que les diga? Yo entiendo, a algunos les gusta más. Yo lo jugué primero y después jugué al 1 y fue como, ah, esta es la posta. Bien, entonces Nico juega mejor, el 1 tiene mejor historia, me importa más la historia, fin. Sí, es verdad. Tipo, después de la historia, cuando te queda solamente el gameplay y el 2. Puedo volver a jugar el 1, no te preocupes. Ya está, ya fue. Y el último, putéme, porque es uno de los juegos que más jugué en mi vida. Es de PlayStation 1. Winning Eleven 4. Winning Eleven 4. No, ya sé. Podría ser. Sí, ya sé. Podría ya ser. Pará. No, vale. Es un juego de un género que vos decís, pero ¿por qué? Si no tiene tanta profundidad. Te voy a abrazar. Y aparte, digo, tiene una historia. O sea, no es que tiene una historia, pero tiene como un modo campaña que está buenísimo. Y va desbloqueando un montón de cosas. Y lo completé al 100%. Hice todos los time trials, los relics y toda la bola. Y es Crash Team Racing. ¡Júguenlo! Porque es un juegazo de la concha de la lora. Gracias. Es mejor que Mario Kart. Es mejor que cualquier otra poronga que haya salido. Es de Crash. Apunga va. Y agarra la carita, la máscara, y la rompes toda. Los bosses, tenía bosses, boludo. Tenía fucking bosses en un juego de carreras, de kartings, con unos niveles de totalmente fumados, como es Crash Team Racing. Y aparte, a colación de las remasterizaciones, para mí lo tienen que jugar todos. Háganlo, por favor. En Play 3 se consigue. Sí, jueguen el de Play 1 porque el de Play 2 es injugable, es una verga. No, pero eso no existe. No existe. No. Es como Deus Ex 2. No, en el canon. La peor es que dicen que Deus Ex 2 está bueno. En el canon de Crash Bandicoot no existe. Crash Team Racing y bueno, Knights of the Republic y Medal of Honor de Assault. No tiré Red Dead Redemption, lo pude haber hecho. No tiré Call of Duty 4, lo pude haber hecho. Deja de robar, Guillo, pará, ya robaste 3, dejamos ahí. Seguro los tiraste antes, igual. Uy, me olvidé de Tony Hawk, mira. La verdad. Pudo haber estado, pero no. Gracias. Bueno, let's go, Nico. Sí, bueno, esto ha sido la Triforce. Siempre es muy interesante ver lo que la gente recomienda en esta sección. Vamos a pasar al Special Move, que es donde recomendamos cosas para que ustedes disfruten, y de ahí cerraremos el programa. Y Marce está diciendo que algo le chupe la pija, no sé qué hablaba. Eso, Dishonored, perfecto. Pero bueno, ahora que ya incluimos eso en el capítulo oficialmente, podemos arrancar con el Special Move y ver qué tienen ustedes y nosotros para recomendar esta semana. ¿Quién le gustaría empezar esta vez? ¿Alguien? Voy a arrancar yo porque veo que están todos tardando mucho. Bien. Quiero recomendar un canal de YouTube. Me parece muy adecuado. Que es New Retro Wave. Me parece muy adecuado. El canal este, la joda que tiene es que es una especie de radio discográfica. Ah, sí, la puse, empecé a seguir esta semana. Bien ahí. La comparto cada 5 segundos también. Pero no fue por vos. La joda es que esto agrupa todo un montón de artistas nuevos recreando lo mejor de la música de sintetizadores de los 80s. Me parece increíble. O sea, lo copado es que no es una recopilación de cosas de los 80s, es una recopilación de gente nueva haciendo emulando. Claro, como si estuvieran los 80s. Todo está acompañado porque el canal suele acompañar todo de efectos de VHS, neón, de que salta la cinta, neón, sonido, vaporware a pleno, es hermoso. Las imágenes que escogen para representar cada tema, muy de la época, esa cosa de mallas, viste, enterizas con peinados. Peinados, Sharon Stone. Todos los thumbnails siempre tienen Robocop. Olivia Newton-John. Olivia Newton-John, todo lo que. Es como que quiero 80s, pero ya los vi todos. El primero que vi al canal creo que fue el de Miami Nights, que es tipo el DeLorean yendo por la ciudad de neón y es tipo sí, chabón. Es que sí. De hecho hay muchos músicos que aguante se hicieron todo. Famosos. De ahí que están laburando ahora en lo que es la industria de los videojuegos haciendo música, como más conocido Mitch Murder, sí. Que es el que hizo toda la música del Hotline Miami 2, que es lo único bueno de ese juego de mierda. Sí. El 2, sí. Sí. Uh-huh. Y bueno, está laburando Myron, que es el chon que está haciendo toda la música para el Kickstarter Drift Stage, un juego totalmente ochentoso de autos, sí, que es una cosa, vengo esperando un forro. Sí, estamos todos igual. Uy, es verdad, todavía no salió esa cosa. No, ya... Yo jugué un par de alfas. Yo escuché el alfa, es increíble. ¿Y? Está muy bueno. Yo también lo jugué el alfa. Bueno. Es, tipo, y la música te incita a no sacar nunca el juego. Un toque. Sí, de última lo dejas abierto ahí. Ya está, ahí queda. Total, no pesa. Bueno, New Retro World, dentro del canal, tiene aparte diferentes playlists como para tipo conducir de noche, con todos los temas cantados. O sea, es muy variado dentro de sí mismo el canal, cosa de que por más que escuches dos temas, hay, no sé, creo que van más de 400 canciones ya que tiene subidas. Sí. Además hay bocha de autores. Tiene discos enteros y tiene playlists armadas. Tiene discos de los artistas alguien, dentro. No sé qué onda. Y está creo que están en Spotify también ahora. Sí, están. Ah, sí. Pero me parece fantástico que están por haciendo. Solo no sé cuál. Así que aguante todo. Pero... Ah, bueno, Mitch Murder también hizo toda la música de Kung Fury. Sí. Sí. Qué piola. Sí, sí. Tiene mucho sentido. Bueno. Aguante todo. Espectacular. Sí. Aguante el neón y aguante todo. Sí, Sable hay... Double hay... Dragon. Sable Double Dragon. Sí, un toque. O el Trials of the Blood Dragon, que es una verga. ¿Posta? Es una mierda. Dicen que es una reverenda verga. Lo jugué y es una verga. Aparentemente agarraron lo peor de los dos juegos y los mezclaron en una clusterfuck de mierda. La sección de plataforma es de lo peor que vi en mi vida. Así te lo digo, boludo. No se puede creer lo mismo. Bueno, Juana quería recomendar el Trials of the Blood. ¡Ay! No juego mucho, pero justo ese. Me gustan las motos. Nadie me comprende. Bueno, no sé, ¿quién quiere? No, Juana, ¿qué va a recomendar en serio? Ya que estamos. Bueno, creo que igual me voy a copiar de fe y voy a recomendar un libro también. Pero lo terminé porque lo terminé de leer el fin de semana. Ready Player One. Oh, se volvió en los últimos meses como bastante, no sé, además éxito de venta. Se viene una peli. Se viene una peli. Lo terminé de leer. ¿Ya leíste Armada? ¿Cómo? Armada. Está en viaje. Ah, está bien. No. Por favor. Armada. ¡Por favor! Un saludo a Book Depository. Genial. Me encantó. O sea, a ver, más allá de la cultura de gamers, o sea, sí. Me encantó que tuviera... cultura pop en general, sobre todo el tema de las películas. 80, es genial que el libro te habla del T-1000, ponele, y no te explica lo que es, porque sabe que el flaco sí, está leyendo, ya sabe. Sí, lo que es. Sí. No te subestima. A ver, igual me parece también un poco injusto, a ver, porque acota mucho el público que pueda disfrutar ese. Sí, qué sé yo. Marce diría que está te bien. Joda. Sí, igual yo te juro, me sorprendí. Asiente con la cabeza, silenciosamente. Incluso con el tema de los juegos es bastante, muy retro, entonces es como que está bueno porque no te deja de lado para... Pero hoy o lees algo que no entendés, vas y lo buscás, ¿no? Pasa que lo escribió una persona que es de la generación apenitas anterior a nosotros, entonces... No, sí, te das cuenta, eso me encanta y lo aprecio totalmente Ernest porque Klein. puedes... Lo escribió Ernest Cline, que es el que escribió la película Fanboys. Sí, exactamente. Qué buena película. Sí, la película Fanboys. Esa película me la sé de memoria. Tío. Además de tener infinitas referencias directas a Star Wars, tiene muchas muy sutiles también, que son las mejores, y que hay que tipo agarrarlas medio... ¿En Fanboys o...? Fanboys. En la misma peli, sí. Y, pero digo, el guión tiene cosas muy así en tu cara y muy de fondo como que están pasando, que están buenísimas. Y el tipo ese, este libro lo escribió porque fue como, dijo, bueno, voy a escribir una novela, entonces me voy a fijar de meterle todo lo que me gusta sin preocuparme por licencias y eso. Me encanta. Y después sí. Los de Warner le dijeron, hagamos una película, y fue como la puta que me parió. Dijo, bueno, yo no entiendo cómo mierda van por eso a hacer. Armada, sobre Armada todo está mucho cuando... mejor preparada para hacer película. Sí, claro. Sobre sí. todo y cuando más, hay. Funciona mejor como un primer libro. Sobre todo cuando hay partes que es reproducciones de otras películas, claro. Básicamente. Claro. Es como, no sé qué mierda van a hacer ahí. No me importa, yo leí el libro y la pasé sí. bárbaro. Sobre todo cuando aparece el tiranosaurio, ¿no? ya que te gustó tanto, te recomiendo que escuches. Había un capítulo de Axe Factor, que era un podcast que ya terminó de la gente de Epic Battleaxe. Pero se puede escuchar en internet que le hicieron una entrevista al chabón y hablaron del libro durante 2 horas, básicamente. Ay, genial, me encanta porque así puedes enterar un montón de cosas. Te lo paso y está muy bueno. Me encantó como... Bueno, para después el final, como una reivindicación re linda. no sé, me encantó. Muy humano. Un buen cierre, digamos. Muy humano todo, y lloré, por supuesto. Y es una maricona. Y me parece que es. Además, es lectura fácil. O sea, seamos sinceros, es. Yo me lo terminé en una noche. Y se disfruta. ¡Vaya, pero vos sos el hombre. Ah, bueno. Escribí 4 reviews, corregí la página de Wikipedia. Se puso los ojos en White. Yo no entiendo cómo lee tan rápido. Muy poca gente sabe que Neko en realidad lee en diagonal. ¿Ves? ¿Qué es eso? Yo leo la página en diagonal. No, él lee partes de la página y ya sabe lo que dice. Es como que yo leo y no leo todo, pero el resto de las palabras entran después. No, bueno, entonces a mí me gusta disfrutar un libro. Yo lo disfruto. Yo lo disfruto, pero yo leo mucho. Entonces, no, es la única manera. Eso dice mi esposa cuando yo como helado, boludo. Yo agarro el cuarto helado, ta, ya está. No lo disfrutás, callate. Es como la gente que muerde el chocolate. Es como la gente que muerde el chocolate, no entiende nada. Que se la come así y se lo traga. Hay dos maneras de comer chocolate. Si yo me compro un chocolate y lo empiezo a chupar, me gritan puto de acá Constitución. No. Hay dos maneras. Hay dos maneras de comer chocolate. No te digo que lo chupes así, como si fuera un helado. Una chota. Como si fuera una chota o un helado. Cortás un pedazo y lo saboreás en tu boca. No, lo mordés entre las muelas y te lo tragás. Transformó esto en un cómo comer chocolate. Realmente, es muy raro. Si quieres te saco de este momento y te recomiendo algo. Hoy aprendimos que Neko se la traga entera. Hay dos formas de comer una naranja. Si yo quisiera cómo comer una naranja. Iría a un podcast de cómo comer un chocolate. Yo dije que consumo rápido. Bueno, de la buen buena. Libro. Neko Falopero. Recomendado. Pero escuché muy buenas cosas del libro, lo tengo en mi casa ahí al lado de Armada y al lado de otros Neko, más. Neko, son la posta, no dudes. Andá a tu casa hoy. Neko, hace 2 años todavía te lo recomendé. Sí, ya sé. Dale. Y yo lo había escuchado antes el podcast este y ya sé. Cálmate, chabón. La concha de tu madre. Si quieren, vamos con otro libro o vamos para otra cosa. Vamos con otra cosa, después dale. Volvemos a la literatura. Iba a recomendar un canal de música, pero como ya lo hizo Marce, no lo hago. Que se llama Postmodern Jukebox, búsquenlo, es básicamente lo que dijo Marce, pero con versiones de temas conocidos, como si fuera de los 30, los 40, los 50. Listo, terminó la recomendación. Después, lo que sí recomiendo es una serie que se llama Man Seeking Woman, o sea, hombre buscando mujer. Está protagonizada por, se llama Jay Buchamel, el pibe de Mecánica Popular. Jay Baruchel. ¡Me encanta Jay Baruchel! Bueno, el pibe de Mecánica Popular para niños, ¿se acuerdan? Que también están casi famosos. Nos acordamos más de la rubia, pero... Claro. No, el pibe también. Elijah Cuthbert, obviamente. Kim Bauer. No te acuerdas en la segunda temporada de Kim Bauer, pero no importa. A ver, Man Seeking Woman es una serie muy, muy copada y muy bizarra también. Y que maneja un humor muy particular. Porque se trata literalmente de un pibe tratando de conseguir novia. Y en todos los capítulos hace cosas distintas por eso. La serie comienza que lo deja la actual novia y ahí tiene que salir a buscar. Tiene un mejor amigo y todos los capítulos tratan distintas temáticas del amor, pero con un humor súper bizarro. Es como que en un capítulo tiene que quemar fotos de la novia y lo empiezan a perseguir como los fantasmas o almohadones con la forma de ella. Tiene que mandar un mensaje de texto y en cuanto lo va a hacer, de repente estás en una... como en una situation room, como si fuera un comité para lanzar una bomba nuclear y todos decidiendo qué mierda le mandan en el mensaje de texto. Bueno, pero flashearon Scraps a pleno los chavos. Sí, estaba pensando en eso. Claro, es Scraps, es Family Guy cuando dicen, como alguna vez pasó, como la vez que pasó tal cosa. Bueno, pero llevado al extremo. Y sin decir, o sea, y tomándolo con mucha naturalidad esos momentos de locura, claro, y las transiciones y lo loco que está pasando y lo irreal, y a veces ponen, empieza a salir con una mina y están tan, se vuelven tan pegados que terminan siendo siameses, una cosa así, es como súper bizarro, y lo llevan al extremo y queda, aparte hay cosas que quedan en el canon de la serie, después siguen y es como muy loco todo. Se llama Man Seeking Woman, búsquenla, es la posta, la recomiendo mucho. Muy bien. ¿Volvemos a la literatura? Volvemos a la literatura. Estoy leyendo Masters of Doom de David Kushner. Alto libro. Altísimo libro. Cuenta desde el nacimiento de John Carmack y Romero hasta que se pelean y se separan eventualmente. Pasando por toda la historia de la industria, del gaming, Apogee, ID, todo. No lo leíste, Marce, la puta madre, Marce. Te lo presto. Te meten a Scott Miller, Tom Hall, increíble, muy, muy recomendable. Habla muy fácil de leer. ¿De? Habla de Katana. Habla de Katana, sí. Vamos, lo compro. Y cuando habla de la decadencia de Roma. Y te enterás todo, creo todo, que llega todos esos hasta juegos. El Doom 3, spoiler. Sí, me parece que sí. Pero. ya lo terminé, pero no me acuerdo exactamente. Y gana el fútbol blanco. Y que todo, toda la historia de esos juegos, todos los monstruos, todos salen de cuando ellos jugaban Dungeons and Dragons. De Dungeons and. Sí, de idea, Dungeons and Dragons. Sí, es muy muy bueno. Eso le escribió un reportero que era súper fanático y les hizo entrevistas a todos. Personalmente a mí me pareció que encontró un muy buen punto medio, como que no le da la razón a ninguno y te muestra muy bien las opiniones de los distintos tipo de lo los bueno dos y lo Jones, malo de cada uno, de sí. Los dos Jones y de los otros personajes que estuvieron involucrados en todo el desarrollo de sí. Id Software, que es zarpado, la verdad. Que ahora viste y leíste todo lo que recomendaba. No, el otro no lo leí, pero sé muchas cosas. Ese justo lo leí este año. Pero bueno. Lo voy a decir yo, igual no lo leo. Nadie así me sorprende. Igual. Sí, vos sos un enfermo, boludo. A ver, Neko, a ver. El hombre concha que concha de una literatura va a ser otro parate en el medio. Leí un libro japonés. Ahora quiero que ese retopelado de Sai. Bueno, yo no voy a recomendar un libro, voy a recomendar un web serial. Chao, Neko, la puta. O sea, un serial web. Exacto. ¿Qué es un serial web? Básicamente un libro, o sea, es un escrito que se publica online. Era. Es de como un. Como de Martian. No es un fanfic, es una historia original. De un autor que se llama Wildbow, que lo que hizo fue. Publicaba dos veces por semana un capítulo nuevo de esta historia que se llama Worm. Worm es una historia sobre superhéroes. Okay. Pero es una historia, a diferencia de las que están planteadas ahora, o sea, Marvel y DC y todos esos universos de superhéroes como que se arrancaron en un periodo de la vida, de la historia de la humanidad, en la que la gente buscaba necesariamente héroes. Entonces como que siempre fue como muy icónico guerra. Todo. Guerra. No, la época de Bonnie Tyler. Claro, pero ¿qué pasa? Entonces como que los héroes eran gente inalcanzable, después Marvel los atacó de una manera más realista, pero seguían siendo como criaturas, o sea, como seres superiores. Bueno, en Worm es como que los superhéroes como los vería el mundo hoy en día, o sea, están clasificados, hay una agencia gubernamental que algunos los contrata porque laburan para ellos, tienen el grupo de los jóvenes, o sea, es como que está muy, muy, muy puesto a como sería hoy en día lo que es la realidad, y nos cuenta la historia de una chica particularmente que se llama Taylor Hebert, que es básicamente una chica común, medio, no te digo ni siquiera nerd, pero es nerd de los superhéroes, ¿entendés? Es como, onda, se mete en los foros y chatea sobre superhéroes, cosas así, pero es una chica que la pasa muy mal en el colegio porque le hacen bullying heavy metal mal todo el tiempo, y a partir de eso es que desarrolla poderes, justamente porque tiene lo que se llama un trigger event, que generalmente pasa cuando la pasas muy mal. O te muerde una araña o alguna boludez. Bueno, entonces hay... No, más tirando a X-Men, no, ¿viste? Pero estamos en un mundo que justamente todo eso lo tiene estudiado. O sea, hay gente que estudia los trigger events, ¿entendés? Tenés científicos que tratan de mejorar las armas. Hay clasificaciones de superhéroes. Tenés, por ejemplo, bueno, este es un Tinker 3. Es medio como la agencia de Heroes antes de que Heroes fuera una mierda. Pero... Claro, bueno, pero es así a una escala mundial porque tenés ciudades donde hay grupos de superhéroes y villanos. Porque ser villano es prácticamente una profesión en este universo, ¿no? Y entonces tenés a gente de tipo, por ejemplo, el padre de Hebert en un momento, el padre de Taylor, en una charla con ella, en el desayuno, dice, che, tipo, el otro día un chabón del muelle dejó de laburar en el muelle y se fue a laburar de henchman para este supervillano, porque le pagan mejor. Es como que se fue a laburar de henchman, ¿entendés? Es una cosa rara. No quiero spoilear nada porque cuanto más pero vas se fue descubriendo, a laburar de henchman, ya me lo dijiste. Cuanto más vas descubriendo la historia, más copado es. Pero acá viene el retruco. Tiene 1.600.000 palabras el web serial. O sea, para que te des una idea, la mitad de eso es todos los libros del Señor de los Anillos más el Hobbit más el Silmarillion. ¡No! Y se lo fumó entero. Es un hijo de mil puta, boludo. En dos semanas. Le son tres días de su penja. O sea, son como 8 audiobooks novelas 40.000 largas. Es algo que vos lo ves y decís, bueno sería que lo hagan bueno, realmente, pero tiene que ser una especie de 15 pero temporadas de una serie, ¿entendés? Si leíste todo Harry Potter. Audiobook leído por Santi Federiconi. Es como el doble de todo Harry Potter. No, son 7 de Harry Potter. Ya sí, fue, Neko, eso, hacete un audiobook. Grabá bueno, todo y yo cuestión, te lo escucho en un podcast. Está el link ahí que creo que era para humans.wordpress.com. Solamente se puede leer online, ¿por qué? Porque el tipo es un limado que lo escribió y sigue escribiendo, que escribió de 2 serials más que duran más o menos lo mismo. en todo ese tiempo, porque lo escribió en 2011, más o menos. Gratis. Es el reverse Neko. Sí. ¿Cómo, o sea, escribe el hijo puta? Es el reverse Neko, el chabón paga, escribe lo que Neko lee por día. Escribe en diagonal el chabón. ¿Qué? ¿Le das plata en Patreon? Yo no. Pero... ¡Qué basura! ¡Qué basura que lo sos! Lo descubrí hace un mes al chabón. Pero, ¿qué pasa? No, porque me lo leí muy rápido y se me acabó. Hace un año o dos que está editando el trabajo, porque además de lo que escribe, tipo, después lo edita. O sea, tardás dos semanas en leerlo, imagínate en editarlo. Y el pibe lo está editando para eventualmente sacar una versión medio en ebook, que todavía no lo hizo, porque tiene un par de errores de edición, de cosas así, de cosas que no le cierran. Y entonces, eventualmente va a ser una versión de ebook, pero la está prometiendo hace dos o tres años ya y no está. La única manera de leerlo es online en la página y tenés que leerte capítulo por capítulo, que es prácticamente un blog. Sí. Pero bueno, nada, eso. Se llama Worm. Interesante. Interesante. Gusano. Sí. Para humans.wordpress.com. Exacto. Bien. ¿Quién Perfecto. Queda? ¿Quién falta? Seba, señor Seba. Creo que yo solo, ¿no? Y nosotros. Y nosotros, sí. Y supongo, sí. Bueno, yo voy a recomendar primero, lo voy a tener que leer porque se llama, es un canal de YouTube que se llama Kurzgesagt. ¿Eh? Okay. ¿Sí? Anoten, es, chicos. Anoten. Kurzgesagt. Perfecto, muy bien. ¿Y cómo entiende mi alemán, boludo? No, lo leí de acá. No, callate, boludo. Callate. Así creo que lo entendí menos. Bueno, significa in a nutshell en alemán, justamente. Decilo eso antes. Ah, si buscas in a nutshell, creo que de hecho, claro, sí, búsquelo por in a nutshell, porque por la palabra en alemán no lo van a encontrar Concha nunca. Madre, pasa que no me lo pronunciaste en claro. alemán. Claro, I-N-A-N. Bueno, es un canal de YouTube que une dos de mis pasiones, que son la ciencia del diseño gráfico. Es un canal que te... Por supuesto. Que es un canal que te muestra, te explica determinadas cosas de la ciencia en un solo video con una animación y una estética muy linda. El mundo, ¿sí?, de Bigman, pero dibujado. Bueno, sería una onda así. Sí. Hay un capítulo de mamíferos en el que hay rata gente. No, te cuentas cosas, por ejemplo, ¿no? El último que vi es la evolución del hombre, por ejemplo. Entonces, en un solo video te hace un paneo general como de la evolución Cosmo, del hombre. Pero, ¿cómo? Como Cosmos. Cosmos en Netflix. Cosmos de... Bueno, recomendación está, bonus, sí, de paso. Ahí está, ahí sí. está. Pero son videos cortitos. Son videos cortitos, claro. Son cortitos y te explican así temas generales con una animación muy bonita. ¿Es para la gilada o es para...? No, es entendible por cualquier público. Ah, está gilada. Hecho así a propósito. Sí, o sea, sí. Eso es la gilada. No quería ser tan duro. Para la gilada en inglés y en alemán. Claro. Nada más. Además... No solo está explicado de manera copada y accesible, sino que además las animaciones como que sustentan todo lo que está explicando el chabón, entonces es mejor todavía, más fácil de entender, ¿sí? Das Gilead. ¿Eh? Das Gilead. Está todavía... Neko está en el chiste anterior todavía. No, pasa que siguió hablando y no lo quería interrumpir. Das Gilead Nika Biden. Está muy bien. Bueno, esa es toda la recomendación sobre el canal. Y voy a recomendar otra cosa. Voy a recomendar otra cosa así muy cortita, que solo voy a tirar el nombre y la mayoría lo conoce, que es Brooklyn Nine-Nine. Es una serie de la puta madre, una comedia muy, pero muy graciosa. No entiendo por qué no me gustó eso. ¿No te gustó Brooklyn? No, amo a Andy Samberg. Y no me gustó. Andy Samberg. Que los primeros cinco capítulos me parece una bosta. Es el único judío al que banco. Él es lo peor de la... ¿Qué? Y a Danny Sexbank, ¿no? Ben Stiller. Y a Danny Sexbank, ¿no? El papá de Ben Stiller. Todos los escritores de La Pistola Desnuda. Yo amo, sí, tipo, todos los judíos de Hollywood los amo, tipo, todos judíos. Todo chabón que toque un violín y hace chino. Bueno, un saludo a todo aquel que sea de la cola y esté escuchando. Saludos a Danny Sexbank. La cole. No, bueno, nada, es tiene mucha onda The Office, mucha onda Parks and Recreations. Es un cago de risa total. La recomiendo completamente. Está Terry Crews, Finn. Está Terry Crews, sí. Okay. El negro gigantesco de Expendables. Y de las propagandas de Old Spice, exactamente. Correcto. Sí. Y de esa vez que Snoop Dogg se fumó un paso. Ojo, Terry Crews está armando una PC gamer, boludo. Es Master Race, Terry Crews. Sí. Y bueno, por eso. Aparte le dijo, no, cuando le hacía la pregunta al chaboncito, no, yo soy mazo de teclado, a mí me gusta jugar en PC. El resumen ese. Posta, el resumen de la E3 con todos los negros. Y el otro le ponía la mano para hacer high five y el chabón seguía jugando, porque había que jugar y ganarlo. La Xbox One S es blanca, boludo. Opa. Y te prende fuego una cruz en el patio de tu casa. lo de que te prende fuego puede ser. Bueno, sí, tal cual. Max. Bueno, yo para continuar con los coletazos de la E3, tengo un artículo muy interesante de Rock Paper Shotgun que dice Debunking E3 Myths o algo así. Marketing, ahí está. Y básicamente lo que hace es ir punto por punto, no, pero digamos a nivel general es como que intenta deconstruir un poco el humo que hay alrededor de la E3. Que es tan fácil como llevar un abanico y hacer así. Claro. Básicamente, este artículo es ese abanico. Así que, bueno, por supuesto está en inglés, pero les recomiendo que lo lean, sobre todo porque es muy interesante. Que para la gente que no está muy metida y que dice, no, sí, boludo, ¿viste cuando jugaron esa demo en vivo? Que claramente no estaba en vivo y era un video que estaban reproduciendo. Bueno, todo ese tipo de cosas. Un saludo al Diego. Sí, y un saludo al Final Fantasy XV también. La demo de... No, es inhumanamente que alguien haya grabado tan mal gameplay, boludo. Yo le creo por lo mal que jugaba el chabón. Es imbécil, boludo. Los flacos jugando Minecraft con la tablet apagada, eso fue espectacular. Eso fue mortal. Ese tipo me da pena, boludo. Mirando así al infinito, tratando de descubrir cómo reaccionar a la gente. Era como... La mina sigue hablando. Si estaba un poquito más nervioso, presentaba en Rebel 2, boludo. Lo podrían haber puesto en EA a que presente un juego, tranquilamente. Pero bueno. Qué vergüenza Karma caí, Todo bien, Qué vergüenza Karma caí. Yo dije, ¿en qué te han convertido? ¿En qué te han convertido? ¿En qué te han convertido? ¿En qué te han convertido? Lo peor era que era el mejor orador de los tres. Eso es lo peor. Tipo, pero... el chabón más autista, más me meto en mi engine y me chupa un huevo. Dale. Hablaba mejor que los otros juntos. Parecía que yo acá, viste, estaba con el coso puesto y estaba en el borde sin baranda. Qué vergüenza. Se tropezaba, boludo, con la sombra de Crash, boludo, Karma. Muy loco, boludo. Bueno, yo por mi parte tengo un canal que se llama Ahoy, como Ahoy Mateys, que es un canal de YouTube. Hay una playlist en particular que se llama Retro Ahoy, que es como... no sé cómo lo divide el chabón todo, pero en todo es medio como documentales sobre el gaming. Y el Retro Ahoy tiene de juegos muy importantes según él, o juegos muy importantes en general. Y va analizando uno por uno los puntos que los hicieron exitosos o importantes para el gaming en general, influyentes también. Y tiene, por ejemplo, las clásicas de el Wolfenstein, el Doom y el Quake, que después de que termines el libro puedes mirarte eso, está muy bueno. Tiene cosas de Mario, tiene cosas de distintos juegos de RPGs y cosas. Tiene algunas que son simplemente sobre las armas de un juego porque le pintó hablar sobre eso. No sé, el chabón medio como que hace videos de lo que se le canta el culo dentro del gaming. Pero la verdad que narra muy bien y tiene muy buena dicción el chabón y arma muy bien los videos. Entonces es una cosa interesante a nivel documental. Y como yo estoy metiéndome mucho para ese lado en los juegos últimamente, me pareció una muy buena recomendación. Eso me la mandó Mati Coco, nuestro querido amigo. Y el omnipresente Mati Coco. Sí, señor. Y nada, la verdad es que está muy, muy bueno. Los de ID en particular, esos de Wolfenstein, Doom y Quake, son increíbles. Y estuve viendo otros de los videos que estuvo haciendo y están muy buenos. Hay uno que es sobre la historia de los gráficos y es muy zarpado como te va mostrando. O sea, como que te muestra ejemplos de todos los juegos, de cada uno de los tipos de placas de video y gráficos que fueron saliendo y cosas. Y por ahí sin explicarte del todo... cómo funciona cada uno, pues sería re técnico y todo. El chabón te da una muy buena idea de por qué se fue evolucionando así y cómo el 3D de alguna forma era distinto al 2D y no necesariamente mejor. Pero... te tiro un spoiler chipointero. Estoy planeando, pensando, una sección que explica cómo funciona, por ejemplo, el engine de Wolfenstein. Bien. Pero para la gilada. Está bien. Es una muy buena sección. Puede ser una muy buena sección. Se llama. La gilada. Claro, va con Wolfenstein. Está muy bien, claro. Pero bueno, y entonces también te recomiendo que veas 8-Bit Guy, que es otro chabón que habla en particular de gráficos y cosas más técnicas a nivel, no para la gilada, pero te puede servir de referencia para sacar datos de eso. Pero bueno, esas han sido todas las recomendaciones. Así es. Gracias a todos por haber participado de este programa. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes por invitar. Por supuesto, de más está decir, todos los chivos habidos y por haber, por favor, adelante, sin miedo. ¿En qué anda cada uno en sus proyectos y con dónde se pueden encontrar y todo eso? Bueno, nosotros oficialmente con Esponja tenemos una fanpage ahora, así que pueden seguirla en facebook.com/esponjapodcast. Bien. Seguimos estando también, obviamente, en la fanpage de Astor Radio. Explica qué es Esponja. ¿Qué es Esponja? Esponja es... Gracias, Guillo. ¿Viste cómo...? ¿Viste? Es sí, parte iba a decirlo, pero estaba en el fondo del mar. Es que, claro. es que todos hablamos de cosas como... Labura en la radio, tiene que hablar, ¿viste? Es así. Bueno, Esponja es el podcast de anime, manga y demás orientaleses, digamos, de lo que es la red Astor Radio. Orientalidades. Sí. Orientalancias. Sí. Y oriental... Eso. Sí. Asiateses, ahí está. Bien, Y nada, hablamos con mi compañero habitual, que es Leandro Ariel Sapia, y de vez en cuando, cuando puede, viene Alejandro Lerrellina. Y básicamente hablamos de anime, de cosas que tienen que ver con Japón. A veces hacemos rejuntes de lo que salieron cosas esta temporada, porque recordemos que el anime hoy en día es algo que es un poquito más volumétrico de lo que era antes. Ahora salen más o menos 50 series por temporada. Cada temporada dura 3 meses, o sea que se dan una idea de cuántas, unas 200 series por año más o menos. Entonces es un numerito. Esta última temporada, por ejemplo, fue la temporada con más series buenas de la historia, más o menos. Entonces, cuando vos decís, bueno, tenemos que hacer un capítulo, hablamos de 20 series. Va a arrancar Berserk. Sí, además. Pues, también los Marce, ves en diagonal los capítulos de anime. No, esos están con la línea pone recta. Tres televisores, sí. Uno arriba, otro abajo al centro y otro abajo a la derecha. Pone todos los frames en forma de libro y los ve en diagonal. La entrada de widescreen es más jodido porque los ojos, ¿viste? Pero bueno, nada, salimos cada 2 semanas los martes a las 10:30 a.m. Nos pueden encontrar en la fanpage. Si no, nos pueden encontrar en soundcloud.com/raspeurradio. Seguimos teniendo nuestra página, que está en vías de construcción, que no estamos haciendo en este momento, que es www.aspe.com.ar. Pero bueno, nada, ya va a cambiar eso, imagino. Y también estamos en Twitter en @aspe y en @aspecine. Y en Facebook en facebook.com/aspe y facebook.com/aspecine. Sí, no, yo no estoy haciendo ningún podcast en Aspe por ahora. Y no sé, veremos. Gracias igual a todos, a los que se siguen copando con lo que hacen los chicos en Aspe Radio. Así que, digo, si solamente me tenían de ahí, yo les comento que estoy haciendo todos los sábados en el 95.9, o sea, en Rock and Pop, un programa sobre videojuegos que se llama Hype. Sí, porque vivimos en la cultura del hype, es así. Luego junto a Sebastián Dinardo, que a él quizás lo tengan de Irrompibles, por ejemplo. Hacemos un programa todos los sábados. Hoy ya será tarde y para pasar el chivo, pero hoy vienen Lionel y Natalia de Nivel X, ni más ni menos. Tranca. Así bien. Que va a ser un programa muy especial. Es como que, bueno. ¿Se podían escuchar grabados los capítulos al final? Están todos en Radio Cat, pero este lo vamos a subir en particular bien. Y sí. Pregúntale a Nati qué onda jugando con Natalia, si lo conoce, si le gusta. Probablemente lo conozcan, prefiero no nombrar a esa persona. Me parece desastroso. Después también estoy haciendo unos videos, 2 por semana, en un canal que se llama Suprapixel, que lo inició un amigo mío llamado Nicolás Fishman. Tiene 280.000 suscriptores, más o menos la rompió el pibe. Tranca. Y hacía todas cosas de celulares, hasta que este año le dije, che, hacemos algo de gaming. Me dijo, sí, de una. Y hago todas las semanas un noticiero con todo lo que pase, con mi opinión y las noticias más relevantes y una recomendación. Y todos los sábados salen reviews, así que estoy metiendo una review por semana, lo cual es un laburo de negro. Pero bueno, la verdad es que estoy súper feliz. Neco asiente con la cabeza porque siempre le tocaban los juegos más largos de la vida. Y además, Guillo, cuando arrancó el año, dijo: bueno, voy a hacer menos cosas este año. Sí, y está laburando más que nunca. Vos sabés que yo pensé que iba a hacer menos cosas. Claro, aparte, sí, es verdad. Aparte, antes era como, bueno, éramos todos, era un equipo, era mucho lo que laburábamos en Aspe, y Lean repartía las reviews. Ah, bueno, tengo que hacer una review por mes, está todo bien. Ahora es una por semana, se complica. Sí, sí, encima tienes todo gameplay mío. Sí, en video, chavos, tipo. Video, heavy. Hay que editarlo, es como heavy, boludo. Hice una bocha de videos de la E3. La verdad que fue un laburo también titánico. Corregiré muchas cosas para el año que viene, en el cual espero estar ahí. Y si no, lo pueden ver y lo pueden chequear. Todo es youtube.com/suprapixel. Si no, lo buscan, me buscan en @guilloleos y lo que sea. Y también el otro kiosco que tengo. Es porque tenía poco laburo. Porque tenía poco laburo. Entonces un día alguien me dijo: che, ¿no querés transmitir un torneo de Counter Strike? Y yo le dije: dale, vamos a hacerlo. Y es todos los viernes a las 23 horas por la pantalla chica, por su televisión, en True TV, canal 64 de Cablevisión, 220 de DirecTV y alguno de Telecentro, que no me acuerdo en estos momentos. Creo que perdón. 61, 69, algo así, una cosa así. Ponele. Todos o los viernes los videos de policías de los 90, ¿viste? Arranca. Eso. Después viene Miami Ink. No, Ink Masters, me parece. Sí, todos los viernes a las 23 sale por la pantalla de True TV, también en la fanpage de ellos. Buscan True TV América Latina. Y lo ven ahí en vivo desde Facebook, en HD, recopado. Se está transmitiendo una liga de Counter-Strike, la E-League. ¿Qué juegan al GO? Sí. Ahora es Counter-Strike Global Offensive. Sí, reparten, Zika Playak. Claro, reparten 1.4 millones de dólares en premios, más o menos. No me acuerdo de pago. Sí, sí, poquito. Esto tiene 24 equipos de todo el mundo y todas las semanas es la final de los grupos. Ya pasaron 5 grupos. Este viernes se viene la sexta final de grupo y la última. Después vendrá una semana de descanso y después seguirá la ronda de perdedores, los playoffs y el final, que es el 30 de julio. Así que el 30 de julio termina todo. Y los viernes, la verdad que ahora soy caster de Counter-Strike, porque la vida me empujó a eso. De un mundo que es súper fascinante, aunque no parezca. El mundo de los eSports es otra historia a la que nos estamos acostumbrados todos nosotros. Podés saber un montón sobre gaming. Incluso habrás jugado Counter-Strike, sabés todas las bases. Es mucho más profundo y no tenés idea. El meta de cada juego es zarpado. Bueno, si me ofrecen castear Dota 2, digo que no. Porque ya no, serían, no, olvídate. Ya serían no, demasiado. No, olvídate. Serían no, demasiados ya personajes. Ya van ciento y pico personajes, no sé cuántos ítems, las combinaciones, castear bien los niveles, MOBA, los tenés ultis. Que saber todos los personajes, tenés que saber el nombre de cada habilidad, tenés imposible. Que saber cuál es el counter tenés de quién. Tener es un imposible. Yo en un momento lo sabía. Con gente que ahora te sople lo que hace cada uno. Sí, no, por eso. Counter-Strike sí lo pude entender y lo pude aprender. Así que eso es todo lo que hago. Me siguen en arroba guilloleos y ahí voy chiveando todo, no se preocupen. Bueno. Chicos de Checkpoint. Checkpoint web www.checkpointbg.com, Facebook y Twitter /podcheckpoint, grupito hermoso Checkpointers en groups /checkpointers en Facebook, SoundCloud /checkpointpodcast y bueno, para los que no saben, Checkpoint es un podcast. Pero acá saben todos, pues son la media trifuerza. Pero siempre tenés que pensar que hay oyentes nuevos y que no conocen lo que uno hace. Pero si querés cosas nuevas, ahora Checkpoint, además de salir, sale en vivo en YouTube, a través de video. /Checkpoint TV. Miércoles a la noche a las 22. A las 22. Así es. Cambió mucho para el público. Ahora estamos poniendo mucho más a lo que son videos en YouTube. Hicimos la cobertura de 3 en video, 8 horas maratónicas. Muy bueno eso, brutal. Patreon, ¿cómo es? Patreon.com/Checkpoint. Ah, sí. Checkpoint VG. Sí. Checkpoint VG. En Patreon ustedes pueden bancar a los chicos. Exacto. Háganlo. Sí, se aguante. El próximo goal de Patreon es que Vani juegue Katamari. Estamos a $11. Hija de puta. Pueden ayudarlo. O sea, qué lindo que te paguen. Hija de puta, porque yo te jugar Farming Katamari. Simulator. O sea, fíjate. Pero qué lindo que te paguen para jugar Katamari. O sea, ya está. Bueno. Yo tengo muchos juegos que así quiero estamos. Jugar que deberían pagarme para que los juegue a esta altura porque no tengo tiempo. No tengo tiempo para jugar. Tiene que venir un día seguido y decir: toma, te pago para que juegues al Colonial Marines. Bueno, y actualmente yo estoy participando en Checkpoint, en la parte de Checkpoint Visita, que son una parte del canal de YouTube. Checkpoint en TV. Que estamos. Checkpoint TV. Checkpoint Visita. Que estamos visitando diferentes developers argentinos, por ahora Capital Federal. Y así que bueno, si se meten y pueden conocer un poquito más. Hasta ahora hicieron de Oclos. Oclos y Sky Rider. Ya tenemos un par filmados, pero está en ediciones. Yo conozco uno de los pibes de Oclos, laburaba en Gameloft con varios de los pibes y muy grandes tomados. Personas. Sí. No, sí. Son divinos. Sky Rider sí. Tenía muy buena pinta. Sí. Bueno, pero eso también está bueno de lo lindo de eso, porque ves a los pibes que están detrás, son re macanudos, o sea, como que ves gente como uno. Así. Sí, pero más allá de eso. Un chabón haciendo un juego en Argentina. Claro, bueno, Oclos son dos pibes en caballito, ¿entendés? Y decís, ¿por qué no me voy a poner guita a esto? Y además el juego es de primera calidad y es excelente. Lo va a publicar de Devolver Digital. O sea. Claro, ah, o sea. Listo. Yo me acuerdo que una vez un pibe que se llama Martín Wayne les reportó un bug. Estaban hablando de un bug que habían encontrado en el Oclos, que se aparecían un montón de ovejas, creo que era, o vacas. Y el chabón les pasó un post del Dwarf Fortress en el que había otro bug que aparecían un montón de gatos. Y era algo conocido y era un meme del Dwarf Fortress. Y entonces los chabones lo convirtieron en una feature. Claro. Y tipo podían hacer como una lluvia de vacas, algo así medio loco. No me acuerdo cómo era. Y como premio al chabón le hicieron un personaje que es igual a él. Tipo que Martin Wayne es un pibe que tiene una barba con dos trenzas así metaleras a pleno. Y hicieron un hombre cabra que tiene unas trenzas así resarpadas. Hicieron el pixel art del meme de Travolta haciendo así. Buscando. Sí, es increíble. En medio de uno de los, es de los niveles ahí tipo Travolta. Bueno, no importa, pero ver el insight de algunos juegos de acá y es como personalmente está bueno si les interesa. Y también tenemos video reviews, gameplay. Y ahora sí, están sumando muchas sí. cosas. Y podemos ver a Fede jugar al Farming Simulator. Y ahora mucho mejor al South Park. Bien. Más interesante. No sé si me... No sé. Creo que yo no vi lo del Farming Simulator, creo que voy a empezar por ahí. Sí, no te lo pierdas. Porque sí. Ver el sufrimiento ajeno siempre es entretenido. Y tratar de hacerlo divertido, eso. Sí. Pero chicos, bueno. De nueva partida. Hola, ¿y la página, chicos? Checkpointbg.com, pero la repito, ¿no? Ahí está todo, es que y se olvidaron de todo lo puta, demás. Boludo. Multimedia. Ustedes. Nueva partida. Nosotros claramente no somos una página de noticias, somos un montón de hijos de puta y nos juntamos a escabiar y hablar de videojuegos dos viernes a la noche. No veo ningún problema con eso. Pero así bien que lo hacen. Es más, tengo ganas de volver a juntarme a escabiar y grabar un poco. De hecho, es la mejor parte. Porque acá estamos muy sobrios todos. Sí, sí, nuestro presupuesto fue grabar en Solar 14 capítulos hasta que dijimos compramos medios alcohol. Pero bueno, Nueva Partida es el nombre de la página, que nunca ha salido todavía. Pero bueno, nuestro programa es FB Multiplayer, que es un podcast de prácticamente videojuegos con unos tintes de cine y cómics. Bien. Más que nada. Y series. O sea, todo lo que es la cultura rondada del gamer argentino casual. Ahora tenemos, aparte de lo que es FB Multiplayer, los DLCs, que son programas tipo spoiler que hacen ustedes, donde hablamos de películas puntualmente. Interesante. Totalmente con spoiler, porque intentamos no spoiler nada durante el programa, así que acá que queremos dar una opinión con una... con bancar la opinión como debemos. Sí, haces otra parte y claro, escuchen eso. Yo que escuchaba aparte. Hicimos de Civil War y de X-Men. Adivina cuál puteamos. Pero bueno, vamos, 62 capítulos ya. Sí. Estamos en Facebook. Facebook / Nueva Partida OK. Twitter. / Nueva Partida OK. Esto es Nueva Partida OK. O sea, fin. No, el de Facebook es Nueva Partida. Nueva Partida. No estás todo en todos distintos. Sí, Poche, Poche, Poche, Poche, Poche, Poche, Podcast. El de Facebook es Nueva Partida. Estamos igual en todos lados. ¡Vamos! Twitter sí es Nueva Partida OK porque, bueno, obviamente Nueva Partida ya está utilizada, entonces. Bueno, nosotros manejamos principalmente en SoundCloud, que es donde posteamos el programa, donde nosotros siempre pedimos que nos comenten el link en SoundCloud, porque SoundCloud tiene la opción de responder. Y de marcar, como decís, el comentario en la timeline. Sí. Cosa de, no sé, es una herramienta fantástica. El programa igual se replica en iVoox, que también se replica completo. Se replica en Audioboom, que nos corte el programa a las 2 horas, a menos que les paguemos, si no, va a pasar. Bien. En iTunes, que está jodido la RSS, así que estamos al capítulo 32. Bien. Abrí un Instagram, todavía no publiqué ni una foto. ¿Y dónde, qué más estamos haciendo, Seba? No, y nada. Ah, YouTube. Estamos subiendo el programa a YouTube. Vamos a empezar en realidad. Lo estábamos haciendo y lo paramos de hacer y lo estamos retomándolo. Ok. Porque murió el chico que editaba. Murió. No se rían. No murió realmente, pero ahora lo que estamos tratando de hacer es retomar el tema de la edición de YouTube. Para obtener sus poderes. Vamos a torturarlo para que vuelva. Porque es otro mundo. No hace falta matarlo del todo. Claro. O sea, es sencillamente el programa de YouTube con algunas imágenes en el momento sobre lo que estamos hablando. Claro, exactamente. Para el que todavía no está muy metido en el mundo del podcast, le es más fácil dejar una pestaña abierta a YouTube y escucharlo, quizás le es más sencillo. Claro. Perfecto. Bueno. Exactamente. Bien, nosotros, gente, por si esta es la primera vez que nos escuchan, porque tal vez viene de alguno de sus podcasts, porque estoy seguro que nos van a hacer publicidad, imagino. Por supuesto. Ya la hice. Alguien buscó episodio y largó 2 al final sin querer. Y en cuanto entre el cheque, te pasa la publicidad. Bien, bien. Pero bueno, nada, nosotros estamos en expressionnews.com y como siempre pueden mandarnos mails a contact@expressionnews.com, pueden pasar por Twitter en @expressionnews y pueden, si no, en Facebook, en facebook.com/expressionnews. Ahí es donde nos pueden contactar de distintas formas, todo eso. Tenemos Spreadshirt News TV en YouTube, donde tenemos ahora XCOM 2, que vamos a morir en cualquier momento. Mira, la programación de la semana que viene es así. El principio del fin en el XCOM 2, sí. Vos con más Doom y yo intentando parecer mínimamente una persona coherente jugando al Yoshi. Bien, perfecto. En eso estamos. El segundo video del Doom... entre la bolita, Maxi, la concha de la hora. El segundo video del Doom es algo que grabé así medio colgado después de que por fin pude configurar bien la captura porque había sido una mierda el primero. Dije, vamos a grabar un rato de Doom bien y se ve de la concha a la lora. ¿A qué dificultad, comparación, amigo? ¿Y qué? ¿A qué dificultad estás jugando? Lo estoy jugando en la más difícil habilitada al principio, no me acuerdo qué. Nightmare, no. Nightmare es la más difícil y antes está Ultra Violent. Están todas. Ultra Violent. No, pero Nightmare aparece roja, Ultra, pero en realidad la es seleccionable. La Ultra Violence tiene el candadito al lado que Ultra te algo. Ultra Nightmare, Ultra Nightmare. Eso, lo que sea. Y bueno, nada, estamos cerrando ya porque queda 2 minutos para que se cierre así el tiempo del cierre. Sí. El tiempo de grabación que teníamos en el 8 estudio. Así que muchas gracias a Mati por cedernos este tiempo. Genio. Y nada. Y gracias a ustedes. Gracias a todos. ¿Cómo la pasaron? Gracias a nosotros. Sí. Increíble. Yo estoy súper, súper contento que me hayan invitado. Yeah. Los quiero mucho. Gracias. Gracias, Eva. Espectacular venir y escucharle las voces a todos. Exacto. Sí, gracias por vernos las caras. En cuenta. Muy divertido. Siempre está bueno juntarse, sobre todo cuando hay una pizza en el medio antes. Como siempre digo, por en este caso 200 programas más, los quiero mucho, son grandes amigos. Volveré para el 250. Sí, seguro. De alguna u otra manera. Tres juegos nuevos, ¿eh? Sí, loco, hay que volver a Beer Life, a escabiar. Es verdad, tenemos que volver a Beer Life ahí, gran lugar. Nada, los felicito, chicos. Bueno, muchas gracias. Bueno. Y bueno, así se va el programa 200 y nos veremos en el 201 y consecuentemente en el 202 y así sustantivamente. Exactamente. Sí. No tengo idea de en qué momento es el aniversario nuevo. 208, o sea, pero es mentira porque en realidad empezamos en el 0, entonces sería el 207. Pero va a ser el 208. No importa, va a ser el 208 y no va a ser un capítulo especial en lo más mínimo. Capaz regalamos algún juego porque tenemos algunos partes. Es verdad. Ya fue, el aniversario ya fue, chicos. Ya fue. No es lo importante. No.